¡Hey, hey, hey! Bienvenidos todos a un nuevo y hermoso episodio de... ¡Otaku no! ¡Me cago de frío! ¡Yay! Intenté hacerlo de la mesa, pero el micrófono hizo las suyas, perdón. ¿Cómo vas a hacerlo de la mesa el día de hoy, Pau, si tienes que tener tus manitos heladísimas, azulitas del frío que hace hoy día? ¿Sabes qué? No tanto, por suerte. Todavía estoy viva. Pacancito. Usted ya lo escuchó, soy Hayama y no estaría grabando este episodio si no fuera porque me acompaña, uy, ¿qué puedo decir a esta altura? La fan del proyecto de complementación humana, la Pau. La fan de la Fanta. Mentira, odio la Fanta, es mi bebida menos. Del Crash. Pero no importa, sí, pero está bien. ¿Cómo está ahí? Eso. Estoy soportando, todavía estoy ok del frío, todavía no he tenido que llegar a mi forma final de frío. This is not even my final form. ¿Cuál es tu forma final? Tu final form, te imagino así como Lane con el pijama ese. Mi final form es una bata gigante de pata Daisy que tiene un ribbon gigante y es peludo doble por dentro y por fuera. Ya, no está tan perdido. Es mi forma final. Y se complementa con saco de dormir en las piernas, porque como hija del rigor, mi mamá me reclamaba mucho por el gasto de gas en la estufa, entonces dije, bueno, no voy a usar estufa, fin. Sí. Y esa fue mi solución. Sí, con esta economía, Pau. Sí, no, pero era cuando la economía estaba... Cuando uno decía, pero esta economía, pero no era esta economía. Ah, pero está ahí más calentita o un episodio candente, por cierto. Está jugosito. Sí. Jugoso. Sí, ¿estáis preparada para este episodio, Pau? Yo digo que nadie nunca está listo para esta cuestión, jamás. Yo creo que uno de los deleites de la película, precisamente, no estar listo para esto. Va a ser muy entretenido. Uh-huh. Que esta es la segunda parte, básicamente, de uno de los episodios más escuchados, de hecho, del programa, que era que no, y uno de los programas más importantes que hemos grabado, tan orgulloso, porque esta es básicamente la segunda parte de una serie que no requiere presentación. Si estuviste metido en el mundo otaku, sobre todo si fuiste una persona que lo gozó mucho en los 90 y los 2000, una serie que todavía sigue extremadamente vigente para mucha gente y el cariño sigue ahí, sobre todo porque, bueno, salieron las otras películas también hace no tanto, y bueno, el día de hoy nos toca hablar de probablemente uno de sus productos estrella, una de sus producciones más comentadas por lejos, bueno, infinitamente por sobre la propia serie. De hecho, yo voy a hacer este comentario ahí para el hype, compadre, para que cachen lo que vamos a conversar el día de hoy, que este episodio de Otaku no Shoso va a ser uno de los episodios que más me va a escuchar a mí de hablar weás. Señoras y señores, se lo adelanto al tiro. Sí, hoy día voy a hablar pura weá. Para mí también es como novedad. Sí, así que este va a ser uno de los episodios más ventilados que voy a hacer en Otaku no Shoso, porque es una película que yo amo infinitamente más que la serie, y es una película no solo de anime, sino en general favorita de mi vida, así de todos los tiempos. Bueno, eso lo he escuchado antes cuando hemos grabado, como que es algo sabido, pero creo que ahora está como mucho más explicado. Y como he dicho, bueno, en verdad es esto. Y hoy día lo va a conversar, además, que va a ser lo más entretenido. Señoras y señores, uh-huh, el día de hoy vamos a hablar de The End of Evangelion, la película que en algún momento le dio final a la serie, en algún momento, y que nuevamente tenemos invitado, era que no, para el programa el día de hoy. Por favor, Pau, preséntelo. Tengo el honor de presentarles al gran e increíble Juan el Daltónico. ¡Woo! Por favor, desnudazo. Que tuvimos el honor de tener en la serie anteriormente también. ¡Yay! Sí. Sí. Hola. Bueno, para los que... Sí, hola. Solamente por el caso de... En caso de que estén escuchando este podcast sin haber escuchado el de la serie de anime, Juan es un artista nacional que es arquitecto. Fue arquitecto y ahora es un destacado sombrerero chileno. ¡Oh! Sí. Eso. Así es. Para que sepan. Estoy, creo, un poco loco. Como todos mis colegas. Es parte de, o si no. Es parte de. Creo Evangelion yo. Me dejó así. Sí, es parte de. Bienvenidos también a ustedes, gracias por la invitación. Sí. Yo feliz de estar aquí hablando de esta película maravillosa. Sí, bueno, nuevamente de verdad te agradecemos mucho que nos vayas a acompañar por segunda vez, no tan nuchoso, para hablar de Evangelion. Qué gustazo. Igualmente. Sí, como estaba comentando ahí, Juan nos acompañó en el episodio anterior, que nosotros, bueno, mira, nosotros ya llegamos a un punto en que Otaku no Hiyoso ya tiene currículum, ya tiene carrera, han pasado muchos episodios. Les comentaré que cuando nosotros hicimos el episodio de Evangelion, ese fue el 81. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Eso nosotros lo publicamos en un hermoso año nuevo, fue en el 31 de diciembre del 2021 cuando hicimos el episodio de Evangelion. Sí, ¿cómo olvidarlo? Con Sí, calor. hacía mucho calor y hablamos ahí de esta serie que, insisto, no tiene ne la necesidad de hacer una introducción muy, muy, muy extensa porque fue extremadamente gigante, sigue siendo extremadamente gigante para mucha gente. Era un anime más característico del medio. Eso es tal vez lo que más podría usar para describir a Evangelion, una serie que cuando la gente piensa en anime, pero no solamente como el anime que da en la tele y todo eso, sino como algo que describe al anime como un medio, siempre pienso en Eva. Es un representante súper importante, le guste o no, de hecho. Y que fue, de hecho, una tónica de la conversación que tuvimos en el episodio anterior, porque cuando hablamos de la serie de TV, yo fui súper, súper sincero en conversarle a ustedes dos que a mí me gustaba Eva, por supuesto que me gusta todavía, la encuentro una serie súper buena, bacán y todo, pero yo nunca me he declarado oficialmente como un súper fan de la serie TV de Evangelion. Yo tengo como mis peros hasta el día de hoy todavía con algunas cosas de la serie, pero sin embargo la disfruté en su época. Yo en ese episodio comenté que lo quiera o no, para mí fue una serie extremadamente importante en mi vida como fanático de anime porque tuvo varios highlights. Conversé muchas cosas en ese episodio y lo pasamos re bien, pero en ese episodio yo dejé en claro y lo conversamos bien en extenso en esa oportunidad que íbamos a hablar solamente de la serie de TV y que no íbamos a guardar en algún momento Tien of Evangelion. Ese momento llegó. ¡Yay! Sí, ese momento llegó. Y yo, de hecho, he adelantado, como dijo la Pau, como lo dejó en claro, y es verdad, yo he dicho en muchas oportunidades que la película Tien of Evangelion para mí es extremadamente importante en mi vida, así que es un episodio que estaba esperando que lo grabáramos el día de hoy con muchas, muchas ganas. Y no quiero perder mucho el tiempo con esto, de hecho, es un poco raro, como yo le había dicho off the record a Juan, que esto es una pregunta un poco extraña a algunas personas, pero tiene un poco de contexto en la época, que yo te iba a preguntar cómo conociste Tien of Evangelion, porque nos han contado historias muy alocadas respecto de cómo conocieron la película en vez de la serie, así que te quiero escuchar a ti primero para empezar el día de hoy, amigo. Ok, bueno, yo como todo niño de clase media de los 90 en este país, como dije en el capítulo de Evangelion, yo vi Yes. Evangelion en televisión. Primera vez, los domingos 7 de la tarde a la hora de 11, ¿qué mejor que ver a estos adolescentes siendo abusados psicológicamente? Y entonces, pero claro, fue como un anime más, así como pasó Ranma o como pasó, no sé, Inuyasha. Pero me acuerdo que cuando me cambié de colegio en séptimo, año 2003 aproximadamente, mi colegio estaba muy cerca del Eurocentro. Entonces empecé, obviamente, porque siempre me gustó mucho el anime, empecé a ir al Eurocentro a comprarme mis chapitas y todas esas cosas que se pusieron de moda un tiempo después de ese tiempo. La pega de los monos chinos en algún momento acá en Santiago. Claro. Entonces ahí caché que estaba esta película, pues que era como. Y yo me acuerdo que entré a preguntar, y era como. Me la vendieron como el final alternativo de la serie. Y yo como, ah, ya, bacán. Y me acuerdo que me la compré en VHS. Y ahí la vi. Así que ese fue, así la conocí. De hecho, todavía la tengo en VHS. Buena. Ahí está. Bello. Así que ahí quedé peinado para atrás, con cómo se veía todo esto que en estos capítulos súper crípticos, que son el 25 y el 26 de la serie, que yo, chico, igual que es súper colgado. Pues, entonces, ahora ahí abrí los ojos. ¿Qué edad tenías? Tenía 13. Oh, Oh, ya. Sí. Sí, silencio. Bueno, pero ¿quién no estuvo ahí? Sí, obvio, nosotros hemos contado acá con la Mucho. Pau mucho de esa experiencia. Sí, que okay. Ver ¿Quién no cosas no estuvo ahí? adecuadas en edades formativas, siempre, clásico. Claro. Sí, la Pau además tuvo que incluso hacer unas peripecias, así que todo lo hemos vivido. Así que así vi Tien of Evangelion, en VHS comprado pirata en el Eurocentro. ¿Y cuál fue tu primera impresión, amigo? Fue bacán, encuentro yo, porque A ver, yo creo que como a ti te pasa, para mí igual marcó un antes y un después, creo yo. Es una película súper importante en mi vida. ¿Por qué? Porque creo yo que fue el primer como producto de anime que compré, como la que yo decidí juntar mis mesadas e ir a comprarlo, ¿cachai? Fue el primer por ende anime que vi en japonés, ¿cachai? Como subtitulado. Sí, pues sí, yo me Bueno. acuerdo que tú viviste toda la experiencia inconcebible del doblaje de Exacto, sí, que yo todavía extraño ese doblaje y no el que está ahora en Netflix. Evangelion. También fue como la primera película que yo creo que vi que era no como un cine comercial, porque ya sí, bueno, después vamos a hablar más en detalle de la película en sí, pero sobre todo la segunda parte es súper experimental, es casi como de cine arte, donde entonces para mí fue súper un shock ver algo que no sé, que había más allá como de Disney, ¿cachai? Entonces, abrió como todas esas puertas en mí, como que hay otro tipo de cine. Y ahí yo me sentía súper como súper snob, como pendejo chico snob, así. No es que yo veo este tipo de películas, yo no veo Disney. Es parte de, amigo, es parte de. Así que no, muy, muy gran película en mi vida también. Sí, ahí obviamente quiero que nos cuentes que cómo lo sentiste, pero porque yo supongo, y sin adelantar, solamente quiero que me digas sí o no para que lo hablemos más adelante, pero yo voy a suponer que lo que pensaste en ese momento no tiene nada que ver con lo que piensas ahora en la película, o no sé, ahí para que lo dejemos en suspenso. No, yo creo que sí, Ya, yo creo que sí. mira tú, va a ser interesante entonces esa conversación. Podríamos decir entonces también que te abrió un poquito como al anime fuera de lo que era la televisión abierta, que fue ese tu momento como de Claro. decir, oh, ya, mira, eso siempre es muy interesante, bacán. Sí, fue heavy, porque hasta ese tiempo, claro, lo que yo veía de anime era lo que daban en la televisión abierta, pues entonces todo pasado como por un filtro súper filtrador. Y ahora no, pues era así como el producto real, como con los gritos de Megumi Ugada original, ¿cachai? Claro. Entonces, Oh, igual, sí. chico, quedáis como wow. Especialmente si Tieron Evangelion fue tu primera experiencia en japonés de haber sido, pero rompe cerebro, la verdad. Sí, fue heavy, fue heavy. Y fue bacán. Qué bacán escuchar lo que fue bacán para ti y que de hecho no me sorprende tanto que teniendo 13 años haya sido importante para ti porque son esos momentos que te golpean profundamente. Yo acá en el programa, por ejemplo, he hablado de antes de tener mi momento espiritual de decir, oh, el anime es más de lo que yo creía. Por ejemplo, cuando chico vi Twilight of the Cockroaches, por ejemplo, y esa weá me explotó la mente. Entonces, todos siendo muy chicos tenemos como ese momento de decir, oh, la animación es más de lo que yo Claro. pensaba, hay un mundo afuera. Es como casi 2001 Odisea al espacio, así, tetan, así viendo la weá, diciendo, weón, acabo de tener un momento evolutivo en mi vida, weón. Exacto. Y para mí fue con Endeavor Evangelion. Así que gran valor. Nice, nice. Mira, para mí es extremadamente interesante escuchar a la Pau el día de hoy, porque no solamente el episodio de Evangelion lo dijo, sino que en muchas oportunidades la Pau ha comentado acá Así. públicamente en el programa que te ibas a guardar tu historia sobre The End of Evangelion, particularmente el día de hoy. Es que es muy random lo que pasó. Adelante, Pau. De hecho, debo decir como anécdota random que mis primos chicos llegaron a una edad en que me dicen, ¿a ti te gusta el anime clásico, Pau? Y yo, sí, me siento súper ¿Te gusta el vieja, anime retro como pero... Boku no Hero Academia? Sí, una wea así. Sí, tuvimos una conversación de cuántos años eran de Boku no Hero, 10 años ya. ¿Casi 10 ya? Sí, pues. Sí, está, sí, amigo, Casi 10 sí, años, sí. para los caros de la universidad que en este momento están estudiando sus primeros años, para ellos, Boku no Hero Academia es su infancia. Así es. Bienvenidos. Y como que yo ya me Más sentía acá. vieja cuando salió Boku no Hero. Sí, nani. Exacto. Bueno, mi experiencia con End of Evangelion, aunque no lo crean, es una experiencia familiar. De familia, no de cercanía. Pero qué maravilla. Pero es la peor experiencia familiar. Como que es como nunca vamos a hablar de esta weá, pero yo terminé por razones muy random. Tuve que ver Elfen Lied con mi mamá. Pésimo. Entonces pasó algo parecido con The End of Evangelion. Creo que estaba como, ya había visto la serie de anime, pero de manera como muy entrecortada. Y mi tío en ese tiempo viajaba a Corea y lo que él hacía era comprarse VCDs coreanos pirateados de cosas. Y como en un momento estábamos hablando, porque yo vi anime en su casa, y me dijo, tienes que ver cosas como buenas, como cosas de culto, como The End of Evangelion, me dijo. Y me pasó un VCD de The End of Evangelion, que solo tenía esta cruz roja con el fondo azul, y dice The End of Evangelion. Buena. Entonces agarré la wea, y como estaba hecho en Corea, la cosa se podía tocar en el DVD de la casa. Y en mi casa había una tele muy grande, con equipo surround y toda la mierda, entonces lo conecté y lo fui a ver. Y como era, y no sé a qué hora, y lo vi, no sé en qué momento del día lo vi, pero lo más terrible y maravilloso al mismo tiempo es que lo tuve en Japón con subtítulo en coreano. Y yo soy, como he dicho varias veces abiertamente, puedo entender y hablar coreano, pero en lectura soy como analfabeta. Así que fue como, y pensé que ahora digo eso, en ese tiempo no cachaba ni una mierda. Así que tuve que ver la película sin entender de qué estaban hablando. Y yo como, pero qué chucha está pasando, ocurre esto de Misato y Shinji, y yo, pero, y los Pero puros pero, después ocurren las cosas de nivel astronómico, como a nivel mundi a nivel planetario, y yo estaba como, y yo estaba en una edad formativa como la de Juan. Más de 14 años no tenía. Mi papá me pilla viendo esto. Y yo no sé por qué se le ocurre que fue una idea verlo con mi mamá. Y yo estaba muy preocupada de que iban a saber qué había visto. Porque es muy sangriento. Y bueno, en mi casa, la escalera al piso donde está esa tele, tú te puedes como esconder porque es como una escalera en espiral de fierro. Entonces te puedes como mirar a ras de piso. Entonces veía a mi papá como no reaccionando a la película y yo veía a mi mamá encogiéndose en el sillón cuando reventaban cosas. ¡Ah! Sí. Y mi mamá dice, no quiero ver nunca más esto. Y mi papá dijo, la mentalidad de todos los personajes está mal. Está mal esta Tu papá película. Eso me otaku. dijo. Sí. Bueno, pues pasó por ese momento de anime is wrong o algo así, o anime is dead, whatever. Y así conocí The End of Evangelion. Yo como que mi tío me dijo, deberías ver esto. Y creo que después, no sé si le eché la culpa a mi tío, no sé qué, no me acuerdo qué pasó ahí. Pero edad formativa, eso. Fue como que lo hubiera visto en Canal 13 en cine en su casa. Claro. Sí, era como, vamos a ver estos monitos que son muy bonitos y después tienen demandas de los padres o algo así. Eso es lo que debería haber pasado, opino. O sea, a ver, pero si estoy entendiendo bien, tu mamá, bueno, tu papá dijo este comentario medio LOL, pero ¿esto trajo consigo tal vez que te hayan puesto más peros para que sigas viendo anime o más trancas? No, me salvé porque la culpa es de mi tío. Ah. Porque mi tío fue el descriteriado. Ya, pero no sé, por lo que pasa es que De tú. hecho, mi Ah, papá. dale. De hecho, ese disco debe estar como entre la música de mi papá. Como que mi papá dijo como nope. Y como que guardó esta cuestión. Yo soy bajita, así que lo puso como en una altura recomendable para adultos. Y esa fue mi primera experiencia con The End of, y fue como, no entiendo, qué chucha. No, no entendí nada. Pero fue la experiencia visual importante, eso sí. Ah, o sea que si fue algo positivo, no fue como, ah, ya esta weá. No me gustó, no sé si me gustó después, ahora digo que me gusta mucho también, pero en ese momento no fue, también como me pasó al Juan, como que fue una experiencia de algo más, porque decía, porque en ese momento no había visto otras series que eran, o películas que eran de culto. De hecho, ustedes saben, los que siguen el podcast, que hay muchas películas que son violentas, de culto de ese, como de entre los 80 y los 90, que yo las vi ahora hace poco, como en los últimos 3 años con el podcast. ¿Viste Robocop? ¡Fuck yeah! Pero ese fue como. Sí, volví Robocop en los últimos 3 años. Entonces se volvió como mi primera experiencia de algo prohibido. Porque yo sabía que no podía verlo. Ese sí que sabía que no podía verlo. Porque yo. Hay una parte que implica entrañas y todo, y fue como. No puedo creer que hayan. Están. ¿Por qué están haciendo eso? Primero, como, ¿por qué hacer eso? ¿Por Y qué esa fue hacen mi experiencia. eso? Muchas gracias. Sí, eso. Quiero agregar que a mi tío le echa el agua de nuevo en la cena del Día de la Madre, porque yo no sé por qué la mitad de mi familia estaba hablando de Evangelion en la cena del Día de la Madre, pero puede ser, no iba a ser Tu uno. familia es Pero otaku, eso. Pau. Sí, eso. Qué maravilla, Eso. weón. Y voy a suponer que después de esa experiencia la volviste a ver conforme pasó el tiempo, po. De hecho, es una de las películas. La he visto muchas veces, yo creo que la he visto entre 4 y 5 veces. Porque siempre hay algo nuevo que entender. Al menos para mí, lo dije en lo de Evangelion, como que con el tiempo, como que la voy entendiendo mejor o de manera diferente. Y pasa lo mismo con el Endoff. Ya, bacán. Eso. Nice, nice. Uy, ya voy a tener que hacer el disclaimer de nuevo, por dos me tenéis que repetir. Este va a ser el episodio de Otaku Luchosa que me va a escuchar hablar más weas en la vida, weón. La vida. De hecho, voy a hacer hasta un capítulo medio controversial. Voy a decir que tal vez hayan cosas que la gente no va a opinar lo mismo que yo, pero les voy a contar que cuando nosotros hacemos acá Otaku Nocioso, yo he intentado destacar la mayor cantidad de veces posible que, si bien es entretenido hablar de lo técnico, si bien es entretenido analizar las películas, una de las cosas más bellas y bacanas que hemos tenido como experiencia acá es reanalizar cosas y sacarle nuevas lecturas que tal vez no las teníamos antes de Otaku Nocioso. Yo he aprendido mucho haciendo el programa. Hay gente que piensa que porque yo comento y estudio todo esto, como que, Hayama llega con su weá y bla, bla, bla. No, pero yo he aprendido mucho acá, haciendo acá en Otaku Nocioso el programa. Y yo he dejado acá en claro que, como estaba diciendo, la película fue extremadamente importante en mi vida. Y quería comentarle un poco sobre mi experiencia general. Y siempre he destacado, siempre, siempre he destacado, que eso es lo que quería decir realmente, que lo que más le he intentado dar hincapié por sobre lo técnico, sobre todo este tipo de cosas, es lo que nos ocurre a cada uno de nosotros con ella. O de frentón, que también para analizarlo a nivel histórico en Chile, me gusta hablar de lo que pasó acá en Chile, cuando estaban las cosas. Y en ese sentido, voy a empezar a contarles mi historia con la película con esta manera, que de verdad no se me ocurre de otra forma. Mucha gente tiene la confusión, y es normal y está súper bien, que cuando uno hace un programa como Otaku Nocioso, o por ejemplo cuando yo hago el podcast de Gamer Café de videojuegos, mucha gente tiene esta idea de decir, ah, mira, Hayama le gusta todas estas cosas retro, le gusta todas estas cosas viejas, qué nostalgia, qué nostálgico, qué bacán a nivel nostálgico. Esa es la palabra que resalta siempre cuando hago este tipo de cosas, lo nostálgico. Y mucha gente cuando habla, oye, Hayame la pausa en este programa, o cuando yo hago las otras cosas a nivel independiente, yo sé que mucha gente habla de mí sobre el tema de la nostalgia, sobre el tema de las cosas que hablo que son muy viejas de repente. Sin embargo, hay algo como irónico en eso, como persona, lo digo yo, porque yo no soy una persona muy nostálgica como mucha gente podría pensar. Pero eso es porque tiene una doble vía, tiene una vuelta en ese contexto de la nostalgia. Porque cuando uno habla de nostalgia, la gente tiene como esta cosa de decir, ah, sí, mira lo que pasaba hace 10, 15, 20, 30 años atrás, qué bacán, qué bonito. O tal vez no, verlo un poco más al peo, así, ay, de culto, compadre, qué choro con esta weá, sí, yo me acuerdo la cuestión. Y resulta que yo no tengo mucho de esa experiencia en mi vida por un motivo súper simple y que tiene que ver mucho con esto de ser otaku y que tiene que ver mucho con Hideaki Anno de cierta manera. Que yo no siento nostalgia del anime ni siento nostalgia de los videojuegos porque el anime y los juegos nunca me han abandonado. ¿Me cachan? O sea, a lo que voy es que claro, Sí. pueden haber cosas que no he visto en mucho tiempo, todo lo que ustedes quieran, lo hemos comentado en el programa. Pero yo nunca puedo decir que haya existido un momento en mi vida que mi pasión por este tipo de cosas haya bajado. De hecho, siempre ha sido creciendo, siempre ha sido todo lo contrario, siempre ha sido ver más y buscar más y buscar más. Y de repente hay gente que piensa, no, pero Hayama, yo tengo entendido porque lo has dicho en el programa que, por ejemplo, tú ya no ves tanto anime actualmente, no ves mucho anime moderno. Y eso es real. No veo mucho anime moderno, pero no veo anime moderno porque no me guste. Yo lo he dejado en claro acá en el programa. Ha sido porque yo tengo otras búsquedas de otro tipo de cosas que me interesan, pero yo creo que el anime moderno es bacán. Y este tema de la nostalgia trae consigo que, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Y sorry, hay gente que está diciendo que tú ya estás hablando Hayama. Por favor, acompáñenme hasta el final. Acompañamos. Por ejemplo, Acá yo estamos. con los caros de Gamer Café, el sitio de videojuegos, que vamos a cumplir 20 años. 20 años haciendo la página. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, que una vez fuimos a un evento y había videojuegos en general y todo eso. Y de repente alguien, entre todo este mar de juegos modernos, alguien en uno de los stands de ese evento que nosotros fuimos, que no voy a decir cuál es, alguien puso Mortal Kombat 2. Y toda la gente se acercó y dijo: ¡Oh, cacha! Es el Mortal Kombat 2, qué de culto, qué nostalgia. Qué nostálgica esta weá. Qué cuático todo esto. ¿Te acordás de Mortal Kombat? Sí, qué bacán, qué choro. La gente así muy emocionada. Y para mí, para los cabros, fue: Ah, sí, es Mortal. Lo jugamos hace 3 días atrás y no lo hemos dejado de jugar nunca. Ajá. Entonces, aquí voy con todo esto del tema de la nostalgia per se. Es que todas las cosas que hemos hablado, a pesar de que sí tengo sensaciones de nostalgia que me pueden entregar la película, por ejemplo, o Moi de Poro Poro, por ejemplo, que es una película que está sumergida en la nostalgia y me llega mucho. Este es un episodio que cuando dije que lo vamos a hacer, me llega demasiado el tema de la nostalgia del descubrimiento a mí como otaku y como persona. Y por eso también había dicho que es una película extremadamente importante para mí, porque me trae a una nostalgia de descubrir eso y que yo ya no la tengo ya, porque soy un viejo de mierda. ¿Cachai? Tengo 40 años y ya no tengo esas sensaciones en mi vida. Y me acuerdo con Tears of Evangelion de realmente de lo que vi en los 90, me acuerdo realmente de lo que pasó, pero por sobre todo también con mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que me produce esta película y lo que le produce a mucha gente esta película. Y que tiene que ver con lo inocentón y lo naive que éramos hace 25 años atrás con el tema del anime en Chile, weón. Quiero hacer un poquito esto así muy rápido. Nosotros hicimos ese episodio de Evangelion y hablamos de mi alocada experiencia de cómo la vi. Que la tuve que ver en VHS, que la vi en casa de amigos, que la vi en Laserdisc incluso porque un amigo tenía mucha plata. La vi en japonés, la vi en chino, la vi en inglés. La vi sin orden, pasaba del 5 al 19 y del 7 al 21. Y era porque la serie nos movilizaba de esa manera. Era así de importante y fue así de chocante para mí en ese momento. Y aún así, a pesar de eso, yo nunca me consideré el fan número uno de la serie. Yo lo he dejado clarísimo. Yo estoy muy contento que Juan nos acompañe, de hecho, porque él es un representante de una generación que tal vez que está un poco adelante de la mía, porque la Pau sabe, tiene clarísimo. Que por ejemplo para mí para los episodios de Evangelion me cuesta mucho encontrar gente porque la mayoría de la gente que me rodeó en la época y que es mayor que yo también, les carga a Eva, la odian. Bueno, es de nuestra generación, Juan, como que es como así, Evangelion, hasta Sí, todo es como así. todo lo contrario, es como que une a la generación, encuentro yo. La Pau sacó una vez aquí al baile, y yo lo entiendo perfectamente, no estoy tirándole caga a la gente que no le gusta a Eva, está completamente bien. Y cuando estuvo acá Pandurri en un episodio, el weón dijo que si te gustaba Evangelion después de los 13 años era como anda a verte. ¿Te acordás que él estuvo? Él estuvo acá y lo dijo. Y a lo que voy con esto es que en mi viaje, durante toda esta cosa, donde yo estaba descubriendo el mundo otaku, donde estaba descubriendo que estaban todas estas cintas y toda esta locura fuera de lo que dan en la tele, Evangelion fue una serie controversial, súper controversial. Había una gente que la encontraba la mejor wea del universo. Por ejemplo, Salfate, una persona que es maldita sea y en la tele decía: Compadre, Evangelion, increíble porque cacha las peleas y los robots y el cristianismo y la simbología y las minitas, compadre, las minitas. Y era como, ya, sí. Él era una persona que hablaba muy bien de Eva, pero Evangelion fue ese momento, y eso los conversé en el episodio de la serie de TV, que fue una de las primeras series que me hizo ser crítico de lo que veía. Sí, habíamos hablado antes de que era como consumir todo lo que hubiese, de Todo era repente. perfección, ¿te acordáis, Pablo? Conversamos. Sí, por eso lo destaco porque en el momento era como no importa, cualquier weá, veámoslo todo, todo, todo, porque había escasez también. Y porque todo era especial, todo era perfecto, porque todo era como compadre, compadre, compadre. Todo, así, todo era de culto, perro. Así, usando los términos no enteros. Entonces, en Así esa es. búsqueda, para mí toda la perfección, hasta que salió Eva. Y Evangelion fue esta cosa que cuando yo la veía la encontraba bacana, obviamente. Yo les comenté que, obviamente, como buen país con tradiciones judeo-cristianas, aquí dio mucho de qué hablar. También conversamos para la gente que no ha escuchado ese episodio y quería saber solo de nuestra opinión de Tienes Evangelion, que tenemos claro que Evangelion es una experiencia audiovisual que no se toma de repente muy en serio el tema del cristianismo, ni mucho menos. Nosotros comentamos que el propio Anno y su equipo ha dicho que pusieron eso porque lo encontraban cool, o porque salía en Ultraman, y por eso lo encontraban tan bacán que se lo replicaron en Evangelion, y como que era una cosa un poco menos deep de lo que mucha gente pensaba a nivel estético, lo cual no le resta importancia. Yo me acuerdo perfectamente que Juan nos comentó en el episodio de Evangelion que tú la disfrutaste mucho de esa perspectiva, porque tú, a pesar de que, bueno, no sé si puedes hacer un update de eso, nosotros en el episodio nos comentaste que tú no crees, no eres cristiano. Yo no soy creyente, pero sí me creyeron católico. Y tiene una conexión artística muy grande con la Iglesia Católica, eso nos comentaste. Claro, yo siempre como que muy muy cercano a la simbología del cristianismo y de la Iglesia Católica, entonces era bacán ver representaciones gráficas de estas cosas que, de verdad, estos nombres que aparecen en la Biblia, pues, ¿cachai? Entonces, uh-huh. Eso para mí fue como un plus, absolutamente. Uh-huh. Y lo fue para muchos, para mí también lo fue al principio, era como, ¿qué es esto? ¿Por qué están jugando con esto? Que es tan tabú en Chile, estaba hablando de los 90, habíamos salido recién de la dictadura, entonces tenía como toda esta sensación de abrir mente, que hemos conversado acá mil veces en el programa, que tiene que ver con la contracultura, que era el mundo otaku en ese momento. Sin embargo, hasta ese punto, todo era color rosa, hasta que salió Eva. Eva fue la primera serie que me tocó ver gente decir, no, Eva, una basura. Eva es horrorosa, el fin del anime, es asquerosa, es terrible. Y tienen una polarización de gente muy, muy grande en el círculo otaku que había acá. Sobre todo gente mucho mayor que yo. No quiero dar mucho hincapié a eso porque lo conversamos en ese episodio. Pero quería hacer esta introducción desde la perspectiva de lo que yo viví en ese momento. Pero para mí Eva era bacán. Tienen que considerar que cuando yo la veía estaba entre los 12 a 14 años de edad, entonces para mí todo era como explosiones, robots, chicas bonitas, guerra y cruces y religión, qué curioso, ángeles. Entonces para mí todo era bacán. Tal vez no era mi serie favorita, pero era bacán. Lo pasé bien. Y ahí llegó ese día que yo no voy a olvidar nunca. Y que lo comentó, creo que lo comentó el Ikari en los mensajes que nos llegaron el día de hoy, no sé, la verdad. Disculpa que no le haya comentado uh-huh. Seguro que alguien nos comentó esto. Y yo dije, sí, claro, porque yo estuve ahí. De hecho, estoy casi seguro que lo he comentado, que no está con Uchoso. Tal vez lo comenté en el episodio número 1. Pero yo esperé esta película y yo la vi en el Ilion. Yo la vi en el cine. Oh, la cuestión buena. Nosotros cuando hemos estado con gente que fue a Ilion, porque yo no quiero pasarme mucho el rollo con Ilion, de hecho para mí sí, me encantaría hacer un episodio sobre Ilion, que bueno, para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando de esto, Ilion es el más pionero de los ciclos de anime que existió acá en Santiago, que ni siquiera es de Santiago, es de Viña, pero después se trasladaron todos sus productos de fan traducción acá, de fansub, y tuvo un golpe demasiado muy grande acá en Santiago, pero no quiero pasarme mucho el rollo. De hecho, el día que si llegamos a hacer un programa al respecto con la gente que participaba o que lo organizaba, igual para mí va a ser un poco complejo porque no es que ya haya ido tanto. Si yo creo que entre 95 hasta el 2000, con Kodama después de paso y todo eso, debo haber ido unas 8 o 10 veces. Y hay gente que va a decir, hoy fuiste caleta, amigo. Había gente que iba todas las semanas. Oye, pero es que siento yo que el tema del ciclo de anime es una cuestión demasiado desconocida ahora, que merece todo el reconocimiento del mundo, porque a los cabros chicos ahora y es como, ¿qué? Sí, es, y uno iba a ver la weá que quería ver, y hacía la fila y pagaba su entrada. Sí, exactamente. Todo eso. Se ve súper ajeno ahora, pero era verdad la forma de ver cosas en su momento. Sí, yo no me acuerdo en qué contexto fue, creo que fue para el episodio de un poco, tal vez, sí, creo que fue ese, si mi memoria no me falla, que con Pandurris, que ha estado muchas veces acá en el programa, comentamos todo esto, que era muy entretenido ir a Siglo en esa época, porque el anime era visto como esta cosa cinearte, como dijo Juan, como esta cosa contracultural, que yo era un pendejo y aún así veía a la gente mayor que yo, y la gente iba a piola. No estoy diciendo que iban con terno y corbata, aunque al principio sí. Pero ya después empezó a chacrearse más y más, y después ya justo para el año 2000, justo para el año 2000, La guaya se volvió un chiquero donde toda la gente gritaba, cada vez que salía una boobie y todo, cada vez que había la más mínima expresión homosexual, las minas, así explotaban en mil pedazos, y yo como que hubo un momento en que me aburrí y dejé de ir, porque no era lo que yo quería, no, y no quiero dármelas de intelectualoide, mucho menos, y yo igual daba jugo en los eventos, pero me superó. ¿Y por qué comento todo esto? Porque cuando yo fui a ver Tears of Evangelion en Ilion, fue silencio absoluto. ¿Qué hagan? Absoluto. Porque a mí solamente me tocaron los siglos gritados. Fue una cosa impactante para mí. Yo había visto algunas cosas, tal vez tiradas al cine arte siendo muy chico, que me cayeron en mis manos por random, por intercambio de VHS, o porque mis amigos me invitaban, sobre todo mis amigos mayores, o también mi grupo de amigas que también que estaba más metida en el manga, me mostraron algunas cosas que eran más voladas y eran entretenido y todo. Pero Tears of Evangelion para mí tuvo ese choque, no sé si fue el primero, pero debe ser uno de los, pero sí fue un fundador en mi vida de ver algo como, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Qué estoy haciendo acá, weón? Fue una sensación de... Y toda la gente callada, toda la gente, todos en silencio. Ya para bueno, que de hecho, no sé si lo comentamos, pero hoy día obviamente va a hablar full spoiler, da todo lo mismo. Así es. En el episodio 26, la parte final, cuando sale estas visiones de todos los episodios de Evangelion y Shinji escucha que lo odian, te odio, y toda la gente gritándole la weá mientras salía estos sonidos y todo eso, y la gente así en silencio absoluto. Absoluto, así, sepultal viendo la weá. Fue una de mis primeras experiencias cuáticas en ese sentido, porque yo la mayoría de las cosas las había visto en VHS en mi casa. Y esto también lo digo de una manera, por si usted es de esas personas que no lo viven normalmente, ir al cine es la mejor weá, weón. Ir al cine es lo máximo, weón. Yo justo iba a decir que una vez se mama esas malas experiencias de a veces como de la masa de la gente, siendo súper honesta, con tal de poder verlo como en el mejor formato posible. Y yo lo comparto, Pau, porque yo también he tenido mala experiencia en el cine. Hay gente que me dice, no, Hayama, no me gusta ir al cine porque hay mucho ruido, la gente no pesca la película, está con el teléfono viendo redes sociales mientras están... Y yo, la verdad, digo, uno no pesca a la gente, si es posible. Hay gente, a veces no se puede porque son muy ahueonados y el ruido y todo lo que queráis, pero... si tenéis buena experiencia, de verdad es vuelto loco. No se compara nada con verlo en tu casa, porque ya no solamente tiene que ver con tu experiencia, sino que es una experiencia que estás viviendo de manera colectiva. Para mí, nada así como que llega a ese punto de sensaciones como alguien que le gusta el cine, que estar viendo una escena realmente bacán con un grupo de 100, 200 personas, bueno. No se compara en nada. Obviamente no voy a comentar esto porque es spoiler de una película, pero hace poco una amiga que no le gusta mucho el cine arte ni irse muy en la volada con el cine, la invitaron a... Cuando dieron Everything Everywhere All at Once, la fue a ver al cine. Y cuando pasa cierta escena de silencio, dijo que lloró. Se cagó. Se dijo, bueno, pues no. Es la escena que... Yo la entiendo. Y me dijo, no cagué porque la escena la encontré emotiva, ni tanto era, porque estaba con la gente, weón. Es que creo que ahí entra lo que siempre se comenta a los cinéfilos, digo siempre porque no es la primera vez que lo escucho y es como una emoción compartida, que esta idea del cinéfilo que necesita compartir su experiencia y que alguien más lo haya sentido. Como que está esa empatía colectiva en... La experiencia del cine era como lo que sentía es súper real. O el teatro. Porque a veces sí necesito saber que no es una emoción que solo me pasa a mí. Que hay como una especie de como... Que me pasó con, no sé, una cuestión nada que ver. Como que después de leer Pum Pum dije estamos todos heridos de la misma forma. Una cuestión así. Sí, pero sí lo entiendo. Entonces, cuando ella me dijo... Vi esa escena y lloré a mares, pero no tanto porque me emocionaba la escena per se, sino porque estaba viviendo esa escena con gente al lado mío. Y me dijo, me dieron ganas de tomarle la mano a mi pareja, ¿cachai? Como esa wea. Entonces, cuando yo estuve en el León, para mí ese es mi top de momento de León, la verdad. Honestamente fue. Y salimos todos así como. ¿Qué conche su madre acabamos de ver, weón? Queríamos ir a contestar preguntas y salimos con más dudas, pues, weón. Me encanta. Ajá. Me encanta. Sí, O sea, ahora. ¿Se acuerda que le estaba haciendo esta introducción sobre todo de lo naive, de lo inocentón que éramos? Yo era un pendejo. Cuando vi Tino Frangines, yo tenía 14, 14, 15 años, sí, de hecho. Y que de hecho, en teoría no debería ni siquiera haber estado en el cine, pero era el León, así que estaba lo mismo. La gente era tan viendo bonito, weón. Y yo cuando salí del cine no lo procesé bien. Debo confesar que hubo un par de momentos siendo chico que incluso me aburrí. Pero me aburrí en el contexto de que no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Por ejemplo, la famosa escena live action de la película. No, yo tenía 14, 15 años. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo, weón? ¿Cachai? Entonces, incluso me llegué a aburrir un poco la primera vez que lo vi. Pero sí salí con una sensación así como de. Como muchas cosas que hemos conversado acá, no tan luchoso, que no entiendo lo que acabo de ver, pero fue la zorra. Y a diferencia de lo de Evangelion como serie de televisión, aquí salí como con ganas de más, weón. Así como decir, oh, esta weá fue. Esto lo valió. Valió completamente la pena esta experiencia. Y yo, muy emocionado, con el grupo de amigos que nos. Saludos, ellos saben quiénes son, les dije. Oye, ¿cómo estuvo la película? Como el pico, mano, un conche su madre debe morir. Ese era el tipo de gente con que estaba rodeado. Me da mucha risa el tono en que le dice cómo está rodeado de este tipo de gente. Ah, era. Pero ¿cómo? Bueno, voy a usar exactamente las palabras de esa época, y por favor, no quiero que se ofendan. Era. Ah, no, un conche su madre, es un maricón, es un gay, es un emo culiao. No sabe lo que ¿En es. Sí, serio? eso. Es un emo culiao, What? es un maricón. ¿Por qué? Porque hizo un weón de mierda que no sabe subirse un robot. El meme culiao. El meme. Era como, este weón es una mierda y esta weá va a arruinar el anime. Y mucha de esa gente que me dijo eso, hasta cierto punto, hay gente que dice que le achuntó. Obviamente yo digo, what? No, porque. Y que es algo que lo conversamos, de hecho, en el episodio anterior, y algo que hemos tocado de repente acá en el programa, es que mucha gente le echa la culpa a Evangelion de que empezaron los edgy years, po, weón. Esta weá de quién se saca la serie más psicológica y metafísica posible, po, weón. Yo agradezco esa época, Bueno, gracias. hay gente que lo odia, hay gente que dice que esto es superfluo, que esto es vacío, que es horrible y que le enseñaba mierda a la gente, weón. Yo esto lo comenté en el episodio de Get a Robot. El que hicimos de Armageddon, que salió Armageddon, que bueno, yo amo a Get a Robot, yo la amo, yo dejé en claro en el episodio de Get a Robot que yo la amo, y una serie que me impacta hasta el día de hoy en muchos sentidos. Y los cabros decían: es que estos son los monos chinos, po weón, estos son los monos chinos, no esa mariconada de culiao que no sabe ni siquiera levantar la raja, po weón. Oye, Entonces, como pasó yo todo quiero eso, decir sí, algo, dale. no tiene. Yo quiero decir algo que ni siquiera es como un aporte a eso, es como, ¿y vos podés manejar el robot? A ver, Muchos de esa ellos te van weá. a decir que sí, te van a pasar el manual de 500 páginas que escribieron ellos al respecto. Estoy hablando de ese tipo de gente, así que. No, no podís, weón. La cuestión es que el Seigi no Tamashii es una weá que yo admiro mucho, que quiero demasiado, que está en mi alma. Cada vez que veo a la Nikki cantando Opening de Robot, me enamora, pero al mismo tiempo yo sufrí como la toxicidad de ese grupo, weón. Y yo lo dejaba en claro acá en el programa. Nosotros cuando hicimos el episodio de Furikuri, yo también comenté que hubo una división generacional, de que cómo esto no es el anime que me gusta a mí, esta weá horrible, ¿cachai? Porque fue un salto generacional, fue un salto de nueva gente que cambió completamente el anime y lo transformó, como, bueno, como Imaichi, por ejemplo, ¿cachai? Con lo de Furikuri, que no fue director, pero fue trabajó en animación, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este odio a Eva. Ya se expandió al máximo, weón. Yo viví una experiencia como de odio a Anno, de que Anno era un pésimo director, que era horrible. Mucha gente que era mucho mayor que yo, que probablemente acá, ojalá este capítulo lo escuche el Toñito, gente que se sintió traicionado, porque dijo, weón, este weón hizo Gunbuster, po, weón. ¿Qué le pasa a este weón? Ese nivel de crítica, yo me acuerdo perfectamente. Y eso es algo que se pegó mucha gente, mucha gente. Estoy seguro que Bandurris también fue un poco víctima de eso. Bueno, mucha gente, mucha gente que lo vivimos. Tengo muchos amigos y muchas amigas que han pasado los años y todavía tienen esta opinión de Eva en general, de que es una weá que le enseña a la gente a ser emo y pico y la weá. Bueno, la cosa es que, como pasó eso, yo quiero mantener mi opinión de la serie de TV. Insisto, yo lo pasé bien, pero tengo mis peros. Pero esto me hizo, siendo un cabro chico, y lo digo desde la honestidad, por eso estoy diciendo que hoy día voy a hablar muchas weás, que como uno se influye mucho, sobre todo en la gente que uno admira, gente mayor, que sabía infinitamente más que yo, o que estaba viviendo las cosas de una manera mucho más intensa que yo también, uno puede caer en dos trampas frente a esto. Uno es unirse al mar y a la corriente y decir, ¡ah, sí, Evangelion, vale pico! ¿Cachai? Cosa que yo no lo hice porque tomé la segunda ruta, que simplemente debido a lo que pasó eso, me sellé a hablar de The End of Evangelion, no de Evangelion, de The End of Evangelion por más de 10 años. ¿En serio? Es que era una mierda, vos Pau. Iba a llegar yo Oh. en hacer pico, vos Pau. Yo tenía 14, 15 años. Entiendo. Estuve ahí. Sí, vos. Sí. No por Evangelion, pero Sí. Ajá, o por sea. algunas que era mejor no tocar. O sea, no valía callampa. Ah, no, es un copión. No le copió a este weón, le copió a Devilman, le copió a Ideon. Que de hecho es un tema que prefiero evitar el día de hoy porque va a llegar un día, yo creo. Sí, soy un creyente que va a llegar un día que con La Pau vamos a ver Ideon y me gustaría mucho escuchar al respecto ese día cuando llegue a La Pau. Porque una de las críticas más grandes es este weón le calcó a Ideon, coche, su madre, un ladrón. Entonces, como que estaba toda esta experiencia como súper negativa frente a no. Para más encima, que para mí fue para positivo, fue la raja. De hecho, mi corazoncito lo agradece hasta el día de hoy, sobre todo a mi amiga. Pero para más encima, los guatones ebrios sin camisa, que después cacharon que la siguiente serie ideal era un shoyo, que era carecano, weón. Eres como este, un culiao, weón. Oh, pero Gareca no es tan buena Sí, hasta cierto episodio, pero es tan buena. que bueno, de hecho, bueno, ahí llegará un día que hablaremos de carecano, pero. Sí. Quería comentarle esto, y sorry por haber sido una introducción extremadamente larga del día de hoy sobre mi experiencia personal, pero quería comentar sobre ese tema del odio de Eva, que todavía continúa para mucha gente, pero que lo vamos a conversar durante vaya pasando el episodio, de que hay cosas que yo sí comparto y hay unas weas que no, para mí esta wea es lo mejor del mundo, wea. Ajá. Entonces, por eso es. Este es un momento liberador para ti, No, no, no, definitivamente. mira, es que lo liberador ya fue. Porque fue hace. Yo Ah, ya. me cerré hace 10 años, no. Pau, fue el 99 cuando vi la película, sí. 98, 99. Entonces, no, sí, la liberación fue hace mucho tiempo ya. Hace muchos años. Pero para mí fue una experiencia que, de hecho, se repite un poco con el tema de Shinji Ikari, porque al final me encerré con ella. No quería comentar de qué opinaba, porque la mayoría de la gente de mis cercanos la odiaban. Y eso me hizo que al final de haber quedado tan traumado con la experiencia de lo interesante que fue, que yo me la conseguí en VHS un tiempo después. Debo agradecer públicamente a mi gran amigo Alejandro Grilli, que me la consiguió en el mejor VHS que he tenido en mi puta vida, weón. En mi puta vida. Yo, de hecho, yo todavía lo tengo, pero me da miedo ponerlo en un reproductor porque me tinca que la cinta se va a hacer pedazo. Oh, Es una cinta grabada en SVHS y pasado VHS normal en la mejor calidad posible desde un LaserDisc en panorámica 16:9. Ah, y en japonés con Wow, qué subtítulos. belleza. Weón, es el VHS Las más. calidades no comunes en ese tiempo. Weón, es el VHS más hermoso que he tenido en mi vida, ni siquiera de anime, así en general, la weá era increíble, y eso fue porque me lo consiguió Alejandro. Alejandro tenía las mansas movidas y me lo regaló una vez que fui a su casa. Me dijo, Hayama, toma, weón. Fue como emoción pura. Y yo, papá decía cuando me lo regaló, yo no sabía lo bien que se veía, weón. Y cuando llegué a la casa dije, no, porque acá en el programa he comentado, weón. Por ejemplo, la Pau se va a acordar cuando hablamos de Street Fighter 2, que le dije que los primeros 5 minutos no entendía ni mierda lo que estaba viendo porque era tan oscuro. Pero es que eso le Sí, pasa a uno, eso. uno está muy acostumbrado a esas calidades de mierda en esos tiempos. Es que yo no pasé tanto ese tiempo del VHS, yo no alcanzaba a verlo tanto, entonces para mí es como una experiencia aparte. Como que yo vi mucho VCD, quizás bien VGA, pero Steel era digital. Así Yo que la vi en sí. un VHS así, pero increíble, loco. Y fue algo que con toda honestidad, inclusive ya con los Edgy Years hecho bolsa con un montón de weas que estaban dando en ese momento, era algo que no compartía mucho, porque en general el comentario que me rodeaba de la película en ese momento era extremadamente negativo. Incluso hay gente que va a decir, ah, bueno, puede ser como de masculinidad tóxica todo lo que está diciendo Hayama. Y la verdad es que, haciendo también memoria, mi grupo de amigas fanáticas del shoujo que he comentado acá mil veces, yo me acuerdo, por ejemplo, una que me dijo que no, la vi y me cargó. Y yo le dije, ¿por qué? Puta, porque yo no soy el psicólogo de nadie, vos, Hayama. Ya. Que nunca me voy a olvidar de Dale esa. uno mismo. Sí, eso fue como siempre me resonó mucho cuando me dijeron eso. O bueno, y otro tema que también conversaba algunas de mis amigas que eran mayores, que lo conversamos un poquito en el episodio anterior, que eran, ah, este weón tiene complejos problemas con las mujeres. Ah, no, así, va al pico. Entonces, eso era una crítica más de gente mayor. Cuando yo tenía 16, 17 años. Esto era gente que tenía 25 amigas que estaba mucho más en otra onda que yo. Entonces yo me lo guardé mucho tiempo y debido a eso y debido a que la tenía en perfecta calidad, bueno, yo creo, sin exagerar, no les voy a mentir que yo creo que la vi por lo menos 50 veces, y lo más cuático de todo es que hay que decir, ¡oh! ¿Te gustaba mucho la película, Hayama? La verdad es que no lo sé, weón. La veía porque era de los pocos VHS míos que tenía. La apoyo ent ha entendido que yo lo intercambiaba. Para mí, no, yo no me quedaba con las cintas, yo las cambiaba. ¿Cachai? Entonces, yo no tuve muchas películas así para ver tranquilo. Y la miraba y la miraba. Para mí la película era un enigma. Era un enigma. Y antes de decir, oye, ya va, como tu tip, compadre, que es la típica wea también que le tiran caca a Evangelion. Y yo decía, tampoco es como que me estuviera preocupando de la trama, así como sacando conclusiones, sino que decía, ¿qué es esto? No lo entiendo. Pero no lo entiendo, pero aún así me atrapa la wea. Y la vi, y la vi, y la vi, y la vi, y no la entendía. Es que siento que las respuestas iban a llegar después. Sí, era muy chico, sí, oye, es obvio que es el tema, a pesar de que también tuvo reflexiones en ese momento, como estoy diciendo que había gente que dice, no, una película terrible emo, efectivamente a mi amigo y a mi amiga emo les llegó la weá, porque empezaron a decir, pucha, yo también sufro como Shinji, yo también me siento mal como él, un comentario muy típico, si yo fuera Shinji hubiera estrangulado a Asuka, pero ya al máximo le habría hecho cagar, weón, me siento demasiado identificado. que tiene que ver como con el rechazo, con la soledad, con pasarlo mal. Entonces, tenía también ese grupo que lo miraba, y obviamente los guatones ebrios sin polera con la cerveza en la mano decían, ¡ah, maricón es culiao! ¡Jaja! Entonces, era como todo un choque de sensaciones de la época que me hizo vivir la experiencia más bien solo. Pero la vi mil veces y también hay otra experiencia muy grande en mi vida, pero la voy a comentar cuando hable un poquito del staff. Espero no haberlos aburridos con el hecho, pero fue algo súper importante a mí. Quiero agregar algo a eso, que es algo que se ha dado como en polémica últimamente, que ha pasado con otras series, como un ejemplo mucho más como reciente y más masivo, tanto más masivo como Eva, que fue este tema de en Shingeki, que creo que no es un spoiler, pero sí hay gente que obviamente lo ha escuchado, que era que solamente porque tenía una alusión antisemita, decían, ah, entonces el autor es Ah, sí, antisemita. lo recuerdo. Entonces, sí, y solo quiero usarlo como ejemplo para comentarlo más que nada. Después ustedes nos pueden decir también en redes como si opinan así o en verdad no están de acuerdo. Ese tipo de cosas, si no las vuelves a poner bajo la palestra, se olvidan. Entonces yo encuentro que muchos autores pasan por una crítica, bueno, en el caso de Ano es muy relativo, pero es necesario poner temas desagradables a la vista para que uno lo enfrente de nuevo, porque si no, uno no tiene opinión sobre ellos también de Sí, repente. O de repente sí los vas a tener que enfrentar en algún instante. el tema, Y eso. Pau, es que efectivamente tú y yo nos entretiene, no sé si la palabra exacta es entretener, pero nos interesa y nos cautiva ese tema. En cambio, había un montón de gente que era como, no, yo quiero mis misiles y mis robots gigantes diciendo, ¿qué tal, Bimu? Y esta wea horrible. Entonces. Está perfecto eso, pero lo que voy es que yo Hay encuentro más. bacán que en una cosa de ficción puedas tomar más. Por ejemplo, cuando, porque yo después con el tiempo me di cuenta, Evangelion es una serie sobre depresión. Y qué bacán que hay una serie sobre depresión que, incidentemente, quizás la metáfora no es la más fácil de entender, pero era como, puta, estoy viendo un protagonista de una serie de robots que está pasando por una adolescencia terrible. Y si tú queréis ver, o sea, yo sé que hay gente que ve anime como principalmente por escapismo, era como, no quiero sentarme a la pantalla a ver una weá que quizás me está pasando al lado y quiero por escaparme. Perfecto, entonces no veáis la weá y listo. Eso creo yo. Sí, pero obviamente Pero. cuando uno quiere destacar en un grupo, nunca falta el weón que quiere ser el try harder, pues entonces. Bueno, pero eso, Totalmente como de acuerdo con la que Pau. para reflexionar. Totalmente de acuerdo. Sí. Quería comentarle lo que viví yo en esa época. Porque sí que Gracias. a mí me es importante dejar como testigo lo que viví cuando llegó la película a Chile. Esa fue mi experiencia. Había gente que la amó. Ojo, no estoy diciendo que todo el mundo la odió. Hay gente que la amó, que la encuentra la mejor película de anime que ha visto en sus vidas, bla, bla, bla. Era chistoso meterte a Anime Portal y ver hueones comentando unas lecturas más raras que la chucha. Pero esa es la gracia. Esa es la gracia del arte. Así que. Claro, hay gente que lo pasó bien y todo. Pero en general, para mí fue querer como. Como, ah, sí, bueno, sí, jaja, porque. Se me chupaba conversar de la weá porque era como, ay, te gusta esa mierda. Y hay gente que, cuando le he contado esto, porque esto no es una revelación, no estoy haciendo así como, ¿cómo voy a revelar esto para todos mis amigos y la gente me conoce? No, no, no, si es que la gente cacha esta historia, pero de repente me dicen, Hayama, me impacta mucho que hayas tenido este problema con Evangelion en un país que decir que te gustaba Sailor Moon era 100.000 veces más posibilidad que te dijeran que eras gay y la weá. Es que con Sailor Moon me da lo mismo. De verdad me da absolutamente lo mismo porque a mí lo único que importaba era pasarlo bien. Y con Evangelion, para mí lo más importante no es solamente pasarlo bien. Con Sailor Moon, obviamente, aprendí muchas cosas. La serie es súper emotiva y tiene lecciones súper hermosas. Nosotros hicimos 5 episodios bacanes de la serie. Pero para mí, la serie también se concentra en mi experiencia por reírme, por la comedia, porque me encantan los personajes. Ahí sale mi primera y única waifu, compadre. Así que. ¿Quién? A mi Mizuno, Sailor Mercury. Fuck yeah. Ah, Entonces. Era diferente, pero con Evangelion iba como más allá de eso y me acomplejaba un poco, esa es la palabra exacta. Me acomplejó un poco muchos años quería hablar de Tino Evangelion. Entonces, se los quería comentar porque eso fue lo que viví, pero ya después con los años obviamente me importó más, me da una raja y ahora lo hablo y viene exactamente esa misma gente que ahora actualmente bordean los 60 años y decirme, Hayama, eres un maricón culiao, pero te quiero. bueno, al menos te Sí, quieren. ¿Qué quieres que te diga? con eso yo me siento tranquilo y satisfecho. Saludos, cabrón. Pero sí, así fue mi experiencia. Quería comentarlo. Intenso, debo decir, Sí. porque es como elijo ser feliz, tratar de comentarlo o ostracizarme socialmente, como eso, las opciones que tenía. Sí, Un bueno. chiste horrible encuentro. Es que, mira, y yo debo decir que lo viví de una manera más o menos piola, honestamente, porque fue como con Evangelion y un par de cosas nomás lo que pasó, porque yo siempre he sido súper, súper abierto a mi tema otaku, no por nada estaba haciendo este programa, jaja, pero a lo que voy es que nunca tuve problema de decir, ay, no, es que le animé porque me diera vergüenza como de la reacción social, no, a mí era como, somos otaku, yay, felicidad, siempre, toda la vida fue así, entonces. Yo lo digo porque hay gente, ahora que hablamos como de esto de renegar lo que uno piensa, su sentimiento, opiniones frente a algo, puta, hay gente que hasta el día de hoy que tiene mi edad y no quiere aceptar públicamente que le gusta el anime porque no sé, No sé, como que, ¿qué voy a hacer ahí? Nada, es como weón. cosa de cada persona, Sí, la verdad. exactamente. No, tampoco lo estoy culpando, simplemente digo que está, o sea, algo que existe todavía, así que. Eso, ¿les parece? Ese es el encuentro. Sí. Hay gente que. ¿Y qué me lo dice? Hayama, yo todavía sigo siendo otaku de closet. Y es como, ¿por qué? No sé. Como que, entonces, en mi caso fue todo súper naif dentro de lo poco naif que era la serie y sobre todo la película. Entonces, no sé, que encuentro que la experiencia ya ha sido como que tú tuviste que autocensurarte Usaste por la tu parte. palabra naive y yo por eso digo que me da nostalgia, porque una nostalgia, como decir, de una weá tan negativa, sí, porque puta que éramos inocentones y weones, weón. ¿Les parece si vamos a lo técnico? Yes. Sí. Vamos, eso, mierda. Hoy día tenemos harto que decir también de Team of Angel en esta maravillosa película a nivel técnico, y que. Mira, por sobre cualquier cosa, sobre lo que uno opine o no, estamos claros de que esta es una película que, te gusten o no, los últimos dos episodios de Evangelion eran tal vez necesarios de alguna manera u otra. Bueno, nosotros conversamos sobre toda esa reacción negativa que tuvo los últimos dos episodios, no solamente acá en Chile, sino que lo hablamos en lo técnico en el episodio de Evangelion, porque Anoh había creado la serie con la mejor de las intenciones, a pesar de que estaba pasando por un cuadro depresivo, estaba mal psicológicamente, y que obviamente no me voy a gastar en eso el día de hoy porque lo hablamos en el episodio pertinente. Sin embargo, una cosa que destacamos caleta de estos episodios, y sobre todo de un poquito tirado a la segunda mitad de Evangelion, y que nosotros hablamos de que era demasiado notorio que la plata se había acabado. Cuéntate una nueva idea, ¿no? Se había acabado y esto se Bueno, pero ¿a quién no le reflejó. pasa? ¿A quién no le pasa? Esa es mi vida entera, Es amigos. que a no siempre le pasa. Sí. Bueno, la cosa es A mí también. que. A mí también, exactamente. Bueno, la cosa es que nosotros hablamos en el episodio de eso, pero quería destacar sobre este tema que no solamente tiene que ver con la falta de plata de lo que quería acentuar hoy día, sino que también tiene que ver con la indecisión de Anoh, porque también tiene mucho que ver con su situación mental, de lo que estaba viviendo en ese momento, junto con lo que le pedían los sponsors y lo que le pedía la gente de arriba. Y eso hizo que no solamente él se sintiera presionado y depresivo, sino que en varias entrevistas y en varios libros y en varios ensayos de Evangelion se ha comentado sobre todo este tema de que no solamente él estaba en una situación pesca, sino que todo el staff, toda la gente que hizo EVA había terminado mentalmente agotada. De esto quiero sacar una frase que mencionó Kazuya Tsurumaki, que es súper famoso director de episodios de Evangelion, de muchas cosas, que lo voy a conversar un poco más en detalle. Él, en una entrevista, dijo lo siguiente, que se los quiero leer, porque creo que dejan claro todo lo que pasa de Evangelion como del episodio 18, 19 para arriba. Cuando le hablan, le pregunta sobre el tema de toda esta locura que empieza a pasar en la serie y que se empieza a comentar en Japón, respondió lo siguiente, lo leo, dice: "No me importó la reacción. El cronograma de trabajo fue un completo desastre y el número de celdas se desplomó, por lo que hubo algunos lugares donde lamentablemente la calidad se vio perjudicada. Sin embargo, la atención del personal a medida que todos nos volvimos más desesperados y frenéticos, ciertamente se mostró en la serie. En el momento en el que el sistema de producción se estaba desmoronando por completo, hubo algunas opiniones en el sentido de, si no hacemos un trabajo satisfactorio, entonces, ¿cuál es el punto de continuar la serie? Sin embargo, yo no me sentí así, y mi opinión fue, ¿por qué no le mostramos a todos el proceso, incluido nuestra propia crisis mental?". Oh, me Ya. gusta. Se notó. Los aprecio por. Sí, es verdad. O sea, yo tengo claro que Anoh está sufriendo brígido, pero ahí se nota que la wea Se fue. logró. ¿Sí? Y se logró, efectivamente. O sea, fue como que los weones dijeron: si vamos a sufrir todo, vamos a incluso a pasarle a nuestro público el sufrimiento. Mira, pero bueno. sí. Sí. Me pareció un extracto de entrevista que define todos los últimos momentos de Eva para mí, weón. Bueno. Lo encuentro, me gusta, como que me gusta cuando pasa eso en la obra, aunque le hayan pasado como el pico, A mí lo más me gusta. increíble como sociedad japonesa es que se lo hayan permitido, bueno, acá en Chile en la tele, Sí, pues, bueno, exacto. no sé, bueno. Pero bueno, la Es cosa que es si ya estaban tan en la caca, era con filo, yo encuentro. sí. Como que ya qué más daño nos pueden hacer, pienso yo, es con filo. Bueno, la cosa es que lo lograron y los últimos episodios de Evangelion no siguieron el plan original que tenían. No, de hecho, nosotros comentamos en el episodio anterior que hubo un momento en que se planteó que iba a tuvir hasta más de 50 episodios, lo cual yo agradezco que no haya ocurrido, porque ahí sí que hubiera sido demasiado. Ay, no, no, por favor, no. Yo creo que hubiera sido para peor. Bueno, la historia es súper simple, los cabros decidieron hacer todo esto que estoy diciendo y abandonaron el final original que querían hacer. Cabe destacar que el final original tampoco es que estuviera completado, no es lo que es Teen of Evangelion, sino que se desvió como muchas cosas, pero ellos tenían otro final, querían hacer una cosa que tenía que ver con la trama, porque la mayor crítica de los últimos dos episodios de Evangelion tienen que ver con que, ya, sí, tal vez el final mismo tiene un mensaje interesante. Pero igual hay una parte de mí que dice, puta, ¿qué pasó con lo Eva y la pelea? ¿Cachai? Como, está bonito, es La como, pelea, el jefe final. sí, claro, es como, claro, está bonito y todo, pero igual, ¿cachai? Entonces, yo entiendo perfectamente que el final fue chocante a mucha gente, lo hablamos en el episodio de la serie de TV, y habíamos también destacado el hecho en ese momento de que Anno tenía en ese momento algo positivo para él, que él tenía la fanaticada otaku encima. Anno era el Otaking, Anno era el que había hecho Gambaster y Nadia, Anno era el que este tipo que hacía los cortos de Daikon, que hacía estos cortos de Ultraman, que el weón se la podía a todas, y siempre sin vergüenza alguna, decir yo soy otaku, a mí me gustan estas weas, me da lo mismo lo que la gente diga de mí, lo voy a hacer, lo voy a plasmar, pa. Entonces al principio él tenía la fanaticada otaku encima. Pero como nosotros comentamos en ese episodio, también esto tuvo esta parte terrible que empezaron a darle la espalda. A Nadia le había ido mal. Bueno, no mal exactamente, pero no era lo que él esperó. Y ahí fue donde empezó a entrar ya realmente la depresión de Anno. Y se encontró con esto, lo hizo. Y a pesar de que el final fue aceptado por la gente de Gainax internamente y por Tatsunoko, que era con que lo hacían también, y que todo el staff, como estoy contando esta historia, estuvieron a favor de esto. Cuando se armó esta explosión de discusión nacional en Japón de Evangelion, esto trajo consigo a que toda esta fanaticada otaku empezaron a decir, oye, no, pues esta weá valió callampa, weá, amigo. Lo que me pasó a mí, de hecho, acá en Chile. Oye, Me dije de aquí ya no. Exacto. este weón de Anno básicamente nos traicionó, de cierta manera, porque nosotros esperábamos esta cosa súper alocada, súper. ¿Sabéis qué? Mira, no, no quiero spoilearlo porque es obvio que tienen que verlo porque es absolutamente maravilloso. Pero la Pau me entenderá, tal vez Juan sí, pero yo creo que mucha gente allá en Japón, otaku, se esperaba que esta weá fuera como los últimos episodios de Gambaster, weón. Ah, ya. Lo último, Sí, sí, lo último, pero sí, no. no, no fue. Pero no fue. Sí. Pero la cosa es que esto pasó a peores, po, weón, porque una cosa es que no te guste y decís, ah, bueno, la serie estuvo bacán, me gustó, pero al final no, y dais vuelta a la página y chao. Sin embargo, en esta weá que yo siempre he tomado como esta volada otaku muy japo que tiene que ver con problemas mentales, lo cierto que lo diga, y con toda esta isolación y toda esta soledad que caracteriza, sobre todo en esos años, al mundo otaku japo. Estos güeyes lo odiaron de verdad. Hicieron vandalismo en la tienda de Gainax. Le rompieron la tienda a Gainax a los güeyes. Le rayaron con graffiti. Ah, no, valís callampa. Ah, no, muérete. Ah, no, ándate a la chucha. O sea, lo que yo estoy comentando que me ocurrió a mí, como en un mundo otaku, en un país de mierda como Chile, anda a saber cuántos kilómetros de distancia es Japón. Lo mío fue como un comentario de gusto, po, weón. Lo podéis tomar o no, ya es tu vida, pero eso, pero estábamos hablando de violencia física, po, weón. Tipo, no tenía idea. Hay fotos de la tienda de Un Gainax, vandalismo. de sí, hay fotos de la tienda de Gainax destruida y toda la weá. Y la cosa es que Anno vino a descubrir realmente ese proceso que le llegó ya realmente así en su corazoncito, cuando hubo gente que decía, no, lo que pasa es que el final de Evangelion no es que sea malo, es que el final de Evangelion es negligente, es una estafa. Creo que es peor de repente a que sea solo. Porque eso Es muy diferente, creo. Y es peor. Sí. Es como este weón lo que hizo no fue como una cuestión artística de dar este mensaje y la cuestión. No. Este weón se contó que no tenía plata y sacó esta weá del poto y nos quiere cagar a todos con esto. Cuático. Bueno, la cosa es que él leyó eso, le llegó demasiado, pero la cuestión que realmente, y que esto es un clásico, porque esto es el clásico, esto se conversa en todos los videos de ensayo que usted va a ver de Ano, el momento en que se dio cuenta que todo se le había ido por la culata es que se metió a internet, la peor idea del universo, y que encontró un hilo en un foro que estaban todos buscando cuáles eran las mejores ideas para matar a Ano. Ah, chucha. Sí. Sí. Y tenían todos estos mensajes que decían, Ano, muérete, Ano, corste. Que, bueno, voy a adelantarlo al tiro porque es parte de la identidad de la película. Hay un frame, hay un cuadro en la película, que sale el mensaje de Ano, muérete. Ah, y por eso es, guau. Wow. Cuando... Yo siempre interpreté como como la depresión de Ano ahí. Como o sea, no quiero decir de que ese es el único motivo, es una acumulación de cosas. No, pero... sí, obvio que sí, pero me refiero a que pensé que era algo que se había creado como... No cachaba esto otro, pues, ¿cachai? Y es súper posible. A eso voy. Cuando sale esta famosa parte de la action, que obviamente la voy a comentar más adelante, y cuando Rey le dice acá donde el sueño termina, y salen estos frames que salen literalmente unos correos electrónicos, y el último frame es una imagen que dice, Ano, muérete. Ano, coroste. Ano, muérete. Es una escena muy, muy recordada de la película, que acá, cuando yo la vi en Ilion, obviamente pasó piola, de hecho tuvo que ser como la vez número 30 de cuando vi la película que me di cuenta, porque para más encima, yo esa parte no tiene subtítulos que dice, Ano, muérete, ¿cachai? Está escrito en japonés. De hecho, debo decir que todavía no cacho esa parte. Pero eso no, que tú la has visto muchas veces, pues yo no sé leer japo también. Pero chai que no fue porque yo supiera leer japo, fue alguien después me contó, o lo leí en internet, weón, en esos años. Pero cuando Rey le dice, esto es cuando el sueño se termina, y sale literalmente el, muérete, de hecho, voy a poner la imagen y la voy a poner en Hanagumi también, se las acabo de poner en Discord, que es literalmente esa parte. Ya no tendría como ver. Esa es la parte del entierro de Angel en que sale, Ano, muérete. Sí, literalmente sale eso en la película. Bueno, la cosa es que aquí viene esta parte que yo la voy a tocar con el mayor de los respetos posible y lo digo de una manera así de verdad. La vida te da todas estas vueltas que está documentado y está sabido que en algún momento de la vida que Ano intentó suicidarse. Es algo que algunas personas han intentado indagar, pero yo encuentro que es de mal gusto, la verdad, como que... es un tema que prefiero decir que simplemente ocurrió. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso. La cosa es que cuando ocurrió todo esto, Hayao Miyazaki le dijo a Hideaki Anno que él le recomendaba tomarse un descanso de unos meses para alejarse de toda esta situación. Él lo aceptó y ahí fue cuando se dio cuenta que estaba chato los otaku, que efectivamente la serie, la de TV, había sido una crítica a ese mundillo que lo conversamos en el episodio de la serie TV Evangelion, que era como esto de weón, anda a tocar pasto, weón, por favor, sal de este mundo ficticio de tus monos chinos y acepta la realidad nomás. Que hay gente que lo entendió en Japón y que lo encontró para negativo. Es como, ¿quién soy vos para decir eso, weón? ¿Cachai? Entonces, y sobre todo que me lo diga Hideaki fucking Ano, weón. Sí. Entonces se lo tomaron a mal y la cuestión, y este weón tomó esa decisión muy recordada de decir, la animación ya no es lo mío, me voy a dedicar al live action. Que fue un periodo muy corto, pero extremadamente maravilloso. Donde Hideaki Anno sacó Love and Pop y Shikijitsu, weón. Bueno, Love and Pop es... ¡Conche, mi madre, qué peliculaza! Bueno, las dos son buenas, pero Love and Pop es... ¡Ugh, weón! Hoy todavía... Me la pasaste todavía, no la veo. No, tranquila, sí. Es más, mejor, Pau. Porque nosotros habíamos comentado acá en el programa que tarde o temprano vamos a hacer el episodio de la live action de Anno. Así es, sí. Es verdad. Sí, pero bueno, la cosa es que él hizo esta live action... Porque ya no quería saber nada del mundo del anime, weón. Era, estos weones me odian. Pero bueno, la cosa es que el odio y todo yo lo puedo entender y si que haya alejado del anime está en su total derecho, pero pasó un pequeño ups que Evangelion explotó y se transformó en la serie más popular del momento. Así que el weón Así dijo, es. ups, ¿qué acaba de ocurrir? Y le ofrecieron una cantidad de plata astronómica, decir, no, weón, por favor, arreglemos esta situación, hagamos lo que sea, sigamos con Evangelion de alguna manera, continuemos con esta weá. Y ahí nació el proyecto que mucha gente conoce, que es Death and Rebirth, que fue esto fue un anuncio que le hicieron en la Monthly Shonen Ace, y que dijeron que iban a hacer remakes de los últimos dos episodios y una película especial. Lo cual la película especial es Evangelion Death and Rebirth, que es una película que yo con la Pau tomamos la decisión de no conversar tanto al respecto el día de hoy, porque al final de cuentas igual es un resumen de la serie. Así es. Ajá, sí. No sé si queréis decir aunque sea una palabra de la película, Pau, no sé. Debo decir que en mi gran ignorancia, yo no sabía que existían las películas resumen cuando me tocó ver Death Oh, and Rebirth. ya. Yeah. Entonces no entendía qué estaba viendo. Yo decía, es como un capítulo especial, ¿qué es esto? Que algo que me pasó con lo de Gurren Lagann también, que era como. Después entendí que existen las versiones como abroad de las series, Sí. pero después de que supe que era un resumen, la intenté ver de nuevo. De hecho, cuando estuvieron las películas en Netflix, como que fue como, ah, ya, pero como nos pasó porque fuimos a ver las películas de Gurren Lagann los últimos 2 días, gracias tío Cinemark de nuevo. Yay. No, es demasiado lejos de la experiencia de la serie, como que no pude. Como que para mí Death and Rebirth, como que no puedo. No puedo con la experiencia de esa versión. Entiendo. No sé si tú Sí, sí. quieras comentar algo de Death and Rebirth, Juan. O sea, creo yo que si te da lata ver la serie, ve las películas y después ve de nuevo Evangelion. Eso. Para mí es Evangelion para la generación TikTok, weón. ¿Estás apurado? Ahí Claro, está. exacto. Ahí la tenéis. Vela en 2X, amigo. Disfrútala. Sí, exacto. Y ahí no Ah. estáis tan colgado para ver la película que es buena, buena, buena. Sí, yo vi de tanto de y para mí fue como, ok, está bien, simpático. Yo, al igual que la Pau, no tenía en ese momento el concepto de película compilatoria. No cachaba, weón. No estaba en mi vida eso. Nosotros acá en el episodio de Gundam de Otaku no Chiyosa le recomendé a la Pau que viera las películas recopilatorias de Gundam y esa ha sido una experiencia bacán, debo decirlo. La trilogía esa la lleva. Pero Death and Rebirth es una cuestión que es para que tú. Mira, fácil. Mira, el concepto es súper simple. Es para que viera y esos episodios en el cine, weón. Y se acabó. Claro, sí. Es como la experiencia Sí. cinematográfica de la serie. Sí, pero no vale la pena darle mucho hincapié a eso. Existen, para que ustedes Igual, igual me sepan. gusta como el como no sé, es como científico el resumen. Eso me gusta igual. Sí. Bueno, igual los últimos momentos, igual también ahí tiene su cosa, pero eso. Además que tiene. No, ¿sabes qué? Si hay una weá bacán de Death and Rebirth, conche de madre. Si tiene. Hay una weá que sí es muy bacán. Tiene Tamashii no Rufuran, conche mi madre. Manso tema, weón. Es uno de mis favoritos de Evangelion, así que eso quería decir nomás. Y al final de cuentas, los cabros dijeron, bueno, vamos a hacer el final de Evangelion, vamos a hacer estos remakes, que originalmente habían planeado hacerlos como OVA, pero ustedes saben que cuando explota la plata, explota la fama, dijeron, no compadre, esto tiene que ser una película, porque las lucas, perro, las lucas, no se le ocurre hacerlo OVA, hagamos una película. Y bueno, acá estamos. Y acá Aquí estamos, estamos. exactamente. Esto es interesante. Yoshiyuki Sawamoto, clásico de los diseños de Evangelion, dijo que ellos tenían un plan absolutamente diferente a Teen of Evangelion. Y de hecho, en una entrevista de un artículo del diario Bunshun en Japón, hace no mucho atrás, el loco reveló cuál era la primera idea de la película. Y se los quiero mencionar porque es como, what the fuck, weón. Más que esto, incluso, weón. Más del fin, resultado final, weón. Mira, va así, dice. En un escenario post-apocalíptico, con la Tierra casi destruida e inhabitable, en invierno, cuando ya había pasado la serie de Eva, que todo era de este verano eterno, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Porque no habían estaciones. Claro, esta iba a ser en invierno. Y la película se iba a tratar de que los humanos iban a vivir dentro de un área protegida por una barrera de campo de abaté. Y que los ángeles, que son los enemigos de la serie, iban a atacar las zonas acá, estos puntos que estaban protegidos por campo abaté. Ahora, la wea que es curiosa es que estos ángeles iban a sobrevivir devorando seres humanos. Hay gente que dice, esto es Shingeki no Kyojin. Bueno, La ajá. Bueno, y la cosa es que aquí es donde me dije, ya, váyanse a la chucha, es que Juan dijo, y que al final los Evangelion, todos iban a agarrarse a golpes con otros Evangelion que habían criado estos ángeles. Y que como que la gracia de la película es que le iban a tirar unos rayos láser que iban a transformar a los protagonistas y a los humanos en hombres lobo. no, pero ¿por ¡Wow! qué? ¡Crepúsculo! Pero qué bueno que no ocurrió. Yo cuando lo leí ¿Quién hizo dije, ese guión? ¿Qué les pasa? esa es la idea original que tenían. Dios. Yo dije, o sea, Qué bueno que no lo hicieron. Qué bueno que no pasó. una de las tantas ideas que tuvieron, la verdad, es una mezcla de como tres ideas de que la tenían. Lo de la humanidad sobreviviendo ya como un nivel post-apocalíptico con esta volada media Shingeki, igual hubiera sido curiosa, pero no, yo me quedo mega feliz con Tears of Evangelion, lo digo al tío. La Oye, verdad es pero que qué Dios. vorágine. Sí, ¿no es cierto? Qué locura, man. Hideaki Anno, que se sentía capaz de hacerlo, pero obviamente estaba todavía sumido en esta depresión, prefirió darle un poco más de protagonismo al resto de su equipo y puso a Kazuya Uzumaki a hacer el primero, el 25, que también es conocido en japonés como El amor es destructivo, o en inglés también creo que se llama Love is Destructive No ves, sí, exactamente. Y puso a Shinji Higuchi y a Junichi Sato, a mi querido Junichi Sato, a hacer el episodio 26, Atentamente Tuyo, y que ese también fue, ese sí es dirigido completamente por Hideaki Anno. O sea, el 25 es más como cabro, volvámonos locos, pero en colectivo, y el 26 es como, amigo, usted escribió Sailor Moon, ayúdeme a hacer el final de Evangelion, ahora sí, ahora sí. Y se Ahora sí que nota. sí. Que no, no, yo aquí la Pau ha vivido mi amor a Junichi Sato en el programa, así que Sí. bueno, sí, la cosa es que cuando salió de Tan Revere dieron una publicidad gigante de la película, la dieron un montón de partes de Japón, sin embargo, Tien of Evangelion tuvo una publicidad mínima, completamente mínima, lo cual es alocadísimo pensarlo, porque era el final de Evangelion, pues bueno, entonces yo cuando leí esto la primera vez, yo dije que aplicaron la gran Hayao Miyazaki como en el Niño y la Garza, y dijeron, ah, esta weá no necesita publicidad, weón. Apenas esté en el cine, weón, va a ir todo el mundo corriendo a verla, weón. Y pasó, sí. Lo curioso del caso es que en una entrevista comentaron el porqué. Yuki Yoshihara, que escribió un libro de Love and Pop, de hecho le sacó esta cuñita a la gente que trabaja con Anno, que dijeron que el motivo principal de por qué Gainax tomó la decisión de no dar publicidad es porque para ellos, Teen of Evangelion tenía que tener un ambiente funerario porque ellos querían sepultar Evangelion. Oh. Qué intensidad, Bueno, por no Dios. lo lograron mucho. De hecho, bueno, la Pau cacha que yo tengo una relación media rara con los reveals, así que ellos comentaron que esto era como un funeral para Evangelion y que de hecho Anno, si al final tomó la decisión de hacer todo esto, es porque él quería que la serie muriera en sus manos y no en manos ajenas. Mira, así es. las vueltas de la vida. Es que si cuando estáis ganando esa cantidad de plata con la serie, que era básicamente el anime más popular de los 90 en ese momento, puta, hubiera sido, oye, ¿sabes qué? Está bonita tu obra, pero se la pasamos al loco que hizo Konnichan, weón. Entonces, puta, anda a saber, po. Yo entiendo perfectamente, y esto ha ocurrido en un montón de obras, que la gente dice, puta, si van a querer sacar otra película por pura plata y por esta weá, prefiero hacerlo yo, po, weón. Esta, Yo entiendo el sentimiento, era lo mismo. sí, completamente. Sí, obvio que sí. Esta película también es famosa porque trabajaron un montón de estudios, la mitad de la industria de la animación japonesa participó en ella. Es famosa que también es una película, no sé si pionera, pero le pusieron mucho, mucho hincapié al tema del CG. Tiene harto CG la película. Pero pasa muy bien, Sí, de está. hecho. Eso, ese CG bien aplicado, Pau. Dejé no entero. Sí. Sí, es CG utilizado porque el equipo dijo, esta wea es imposible de hacer bien en lápiz y papel, hagámoslo 3D. No es una obligación de que no, tiene que ser todo 3D. No, va a usar el 3D porque la tecnología efectivamente está aplicada a lo que nos habría sido imposible hacer. Bacán. Sí, nice, nice. Y además esta película, y yo estoy seguro que ustedes dos dan. Creo que no sé si van a tener harto que decir o no, porque para mí una de las escenas más recordadas. Pero la película también mucha gente se acuerda porque tiene el momento live action. Yes. Sí, que Sí. yo quedé muy por colgado cuando la vi supuesto. solo en VHS. Sí. Uno de los momentos más cuáticos de la película. Les quiero comentar que Hideaki Anno originalmente tenía la intención de hacer esa escena infinitamente más larga. Y que de hecho quería usar a las seiyus de la serie como las actrices haciendo los personajes en live action. Hoy siempre quiso hacer esa cuestión, él, entonces, de ahí que tiene la cuestión con con live in action. Grabaron un Debo montón. decir. Sí, tienes toda la razón, Pau. Grabaron un montones de escenas live action y al final se arrepintieron por un tema de que sentían de que el final, el último momento de la película era mejor explicado a nivel animado. Pero de todas maneras era una parte súper, súper cuática. De hecho, grabaron tanto live action que muchas de esas escenas que grabaron live action lo usaron para el tráiler de Teen of Evangelion. ¿Han visto el tráiler alguna vez? Que venía Sí, en mi VHS. To sí. todo, ese, todo eso live Yo no. action era lo que le sobró así de lo que estaban haciendo. Ya veo. Es bacán La cuestión buena. es bacán el tráiler, Pau. La lleva un día a verlo. Y bueno, Ya, la cuestión buena. y finalmente la película salió y le fue la mega zorra, le fue increíble a Teen of Evangelion. Sí, muy, muy bien, pero también nuevamente muy controversial, pues se imaginarán, porque esto fue un choque para mucha gente. Era como. Yo creo que rompió las expectativas de todos, para bien o para mal. Es que no puedo morir po, después si no ocurrió lo que ellos querían. O Es lo que sea, tuviera que decir. yo creo que incluso con la plata que ganaron, igual se lavó las manos a Anno y dijo, ya, Evangelion está muerto, chao. Porque nosotros hemos conversado acá en el programa que si nació Reveal of Evangelion, fue más que nada porque Anno hizo cara para darle pega a sus amigos. Pues, ¿te acuerdas que lo conversamos? Sí, vos lo hemos conversado. Pero eso como que, pero también hemos tenido esta cuestión de que Anno muchas veces no está ni ahí con la cuestión y está ahí como para dar la cara por el nombre nomás, pero en realidad ya no está, él está en alma en otras cosas. Exactamente. De hecho, Sí, sí. Lo sí. voy a conversar un poquito al final, de Muy bien hecho. dicho. Sí. Bueno, de hecho lo puedo conversar un poquito al final, porque de hecho este el último episodio que vamos a hacer de Otaku no Hisoka Evangelion, pues sí, con esto se cierra los 90 con Eva. Sí, bueno. Pero bueno, la película le fue súper bien, fue un exitazo, dio mucho de qué conversar, fue muy respetado de todo en el ciclo del anime y el manga y las artes. Digamos eso. Obviamente no les quiero hablar de sellos ni mucho de staff y todo eso porque la mayoría de la gente es de la serie de televisión. Sin embargo, quería destacar un poco de cositas, solo un par de cositas. A los mechas de nuevo pusieron a Takeshi Honda a hacerlo, lo cual hace poco metió mucho ruido porque fue el director de animación del Niño y la Garza con Hayao Miyazaki ahí, así que ahí está full metido. Y está también Kazuchika Kise, que es el compadre número uno de Production IG, el que hizo Ghost in the Shell Arise y que ha trabajado con las Clamp pero mil millones de veces. Y todo bien y todo, pero sí, sin embargo, señoras y señores, el día de hoy, cuando dije no hablar de los sellos ni de esa weá, porque ya no hay nada más que decir, sí hay algo que quiero comentarle y que le quiero dar hincapié, y yo creo que lo va a pasar bien porque esto es algo que me marcó tal igual como la película per se, loco. Bueno, si la música de Evangelion había sido bacán, lo que hizo Shigeo Sagiso en esta película, conche su madre, weón. Sí. Sí, la música Altos tiene algo temas. muy importante. Bueno, Sí. es uno de mis soundtracks favoritos de anime ever, weón. Pero puede que sea por un motivo diferente a mucha gente, la verdad. Sin embargo, a Shigeo Sagiso le dieron nuevamente el control total de la música. La película es famosa porque también, al igual que lo que había pasado en el último episodio de Evangelion, empezaron a usar música clásica. La película es recordada porque Air sale aria para las cuerdas de sol de Johann Sebastian Bach, que sale en la escena que Así es. pelean ahí En con... el capítulo que se llama Er, también. En sí, pues sí, exactamente. Entonces, ahí pelean con lo de Evangelion. Y quería comentar por lo menos tres cosas que para mí son... Bueno, locura, locura absoluta, y quiero ver qué opina al respecto. Primero tiene Thanatos, If Can Be Yours, que es el tema que Anno, en una ráfaga de locura absoluta, que eso no lo hablamos tanto lo técnico porque no leí tantas cosas como para decir sí, la decisión fue bla bla bla bla bla bla, así. Pero esta película es recordada porque en realidad el formato OVA sí igual se aplica un poco porque son dos episodios. Sí, con ending y todo. Por Y partes. Anno tuvo la decisión, bueno, más alocaron y esto de poner los créditos de la película a la mitad de la película, weón. Tipo, weón, yo sé qué está pasando. Cuando yo Oh, qué fue bacán. estuve en el. Y como escala de ADN. Sí, con escala de ADN, cuando yo estaba en el León, todos estábamos como. Y como que alguien dijo, no, no, no, no, no, si después continúa, no se vayan, cabrón. Es como. Sí, pues, si es necesario. Ah, weón, Yo creo que si no hubiese tenido la experiencia de verla así, saber que le quedaba tiempo, yo hubiese estado como, what the fuck, nomás. Sí, la cagó. Pero sí, pues. Bueno, Como que hubiese apagado la cosa, no sé. yo cuando la vi en el León, estaba más o menos preparado, eso sí, para esa weá. Hay gente que si lo está escuchando, gente que lo que estuvo ahí, que lo confirme, porque yo me acuerdo que sí me dijo, no, no, no, si la weá son dos episodios, ah, ya, bacán. No sé, porque como he visto no tanto al respecto, no sé si los panfletos lo decían y todo eso, pero en Japón debe haber sido bastante particular esto. Los japoneses están acostumbrados así a ver anime episódico en el cine, ¿eh? Nosotros hemos conversado acá con la Pau que hay películas y series que salieron como dos por uno en el cine para ir a verlas, ¿te acordáis? Sí, Y Totoro la tumba de la luciérnaga. y Ernaga, sí, por Por ejemplo. ejemplo, pero dieron los créditos en la mitad de la película, weón. Para mí siempre ha sido un acto muy cuático, weón. ¿Qué le pasa? Eso. Ah, sobre todo porque además se dio. Mira, ¿Vale? Tremendo temazo. sí, Vale, tremendo temazo. tremendo temazo. La Ay, sí, me encanta. parte que se pone full jazz al medio es la zorra, weón. La canción la lleva, es terrible, buena. Pero para más encima, porque también después se da el lujo, Ano. Esa weá, yo estoy seguro que alguien que estudió la carrera de cine, weón, y que está metido en la industria del cine, no va a ser como el estudiante, sino el que, weón, que ya está titulado y adentro de la industria del cine debe haber dicho, este weón es un conche su madre, weón. Porque dentro del mundo del cine hay mucha gente que es director, que quiere crear películas, que es como, ¿sabéis qué? Tengo esta visión artística que me gustaría que mi película terminara así, ¡pa! Así como, o que empezara, ¡pa! Y hiciera esto, y hacer lo otro, y no puedo, porque la agrupación de gente que maneja los cines te obliga a poner crédito al principio y al final de las películas. O sea, obligación ahora, ahora es obligación. Ah, década atrás no lo era. Década atrás lo único que te exigían era poner el copyright, pero, y que yo no entiendo, es algo súper entendible. Se armaron sindicatos de gente que trabajaba en el cine que decía: no, Juan, tenemos que estar todos acreditados en la película. Bueno, todos. Y yo no entiendo, ¿cachai? Yo lo encuentro más que entendible. Por eso. Cuando lo veo ahora de una perspectiva como de cine, me imagino a gente que estudia diciendo, conche su madre, este weón puso los créditos al medio y la gente se lo acepta, es un culiao. Pero es que también se lo habían, o sea, el público mismo se había piteado a esta persona, así que era como yo le acepto que fuera un culiao. No, y que... Yo creo que eso le dio más pelo, pero yo no, ya había hecho weas raras antes para que estemos con weas. Sí, pequeñas, sí. Siempre hizo lo que quiso. Siempre quiso lo que, siempre quiso, hizo lo que quiso, pero todo esto tiene un resultado que tiene que ver con los créditos y por la canción que lo quería mencionar, porque el weón se dio... Un gusto que ahora, actualmente, es extremadamente difícil de hacer, casi en el borde de lo imposible, casi en el borde del cine, ya ni siquiera independiente per se, yo creo que es como casi en el borde de películas de YouTube, weón, o de Vimeo, weón. El weón aplicó Kimochi Warui, fin, ¡pa! ¿Kimochi Warui? Sí, cuando Asuka, cuando está en la playa, Kimochi Warui, fin, ¡pa! Y se acaba la película. Fucking acaba la película, weón. ¿Sí? Weón, es un coche de su madre. Cada vez que veo esa parte y sale el final, weón, me da asco. Fin, no crédito. Se acaba, se corta mi película en mi VLC player. Aplauso, conche tu madre. Aplauso, weón. A mí me recuerda. A mí me recuerda un poco a los momentos, weón, de los vlogs de Eduardo Gatti, weón, que está ahí tin, tin, tin, tin, puf, y se corta la weá, weón. Weón, hay gente que se puede dar esos gustos y ahora no se puede, weón. Yo lo miro y digo, es que está obligado a dar crédito. Porque los créditos están el crédito está en la mitad. Sí, pues. Ay, pero ahora incluyen los créditos de manera artística. O sea, no, ¿sabes lo que ha pasado? Sobre todo con las películas más mainstream, sobre todo las películas de superhéroes. Ahora la intro no existen, ahora tiran todo al final. Todo al final. Pero lo tiran, pues, Pau, este weón se dio el gustazo de poner un kanji culiao, wari, fin, chao, y se acaba la cinta, se corta, weón. Y weón, sorry, así que te va a parecer raro, para mí el weón se pasó por la raja y se salió con la suya. De una manera, pero olímpica, weón. Y gracias a poner la canción de Thanatos, te paso en el medio, weón. Me encantó. Es demasiado bacán, lo amo. O sea, igual creo que no, porque los reveals igual no sigue haciendo esa. Sin dar spoiler, hay un reveal que yo pensé que había bajado el archivo equivocado. Así de mal. Así sigue troleándonos a todos. Sí, pero es cuático, porque cuando tú evitas eso, Pau, viene el sindicato, los grupos, dicen, oye, los créditos, te pueden, de hecho, no. ¿Quién fue? ¿Fue Spielberg? No me acuerdo quién fue que tuvo que renunciar a... ¡Ah, ya me acordé! Fue George Lucas, weón. En Star Wars, el weón tuvo que renunciar a todos los sindicatos y a toda la weá y a ganarse un millón de enemigos, porque la película no tiene crédito al principio, o sale Star Wars y sale el texto y al tiro parte de la película y el weón se metió en problemas por eso. Es que yo lo entiendo porque es una libertad narrativa que a ti te la cuartan. Como porque es súper importante cómo partes algo. Sí. Entonces, sí, es muy importante, como que ya después de los créditos, no, ya créditos, se está terminando la weá, yo lo entiendo, pero al principio... Como que es tu one chance, la única oportunidad para lo que sea, aunque estemos hablando de Star Wars. Sí, sí. Sí, pues. Tení 5 segundos para que la persona no haga swipe. En el fondo. Sí, Lucas se metió en problemas por hacer el opening crawl. Sí, yo supe que. Así que. Son cuestiones que tienen que ver con la industria. Entonces, cuando veo que este conche su madre puso los créditos al medio porque dijo: ¡No, si son 2 episodios! Yo lo amo, güey. es demasiado brígido lo que hizo, bueno, lo quería comentar. Pero y este mazo Thanatos, que más encima es una versión instrumental y vocalizada de un temazo de la serie, pues sebo, así que ¿a ti te gusta, Juan? Ese tema dijiste que sí, pero pregunto igual. Sí, obvio que sí. Es muy sexy además. Sí, este mazo. ¿Cómo se llama la cantante? Se llama Loren. Loren se llama la cantante de ese tema. Y tiene avanza voz, canta súper bien ella. Muy buen tema, así como que lo ponía en cualquier parte y pega. Sí, lo voy a poner en un bar, de hecho. Es bacán, man. Bueno, el segundo tema, señoras y señores, oh my god. ¡Con Suserto! Venga la dulce muerte, venga para acá, weón. 7 minutos de dulce muerte. Sí, muchas que, gracias. Que, yo sé que la Pau una vez me comentó, me acuerdo perfectamente, creo que fue en el episodio de Evangelion, pero no me acuerdo si fue exactamente ahí, pero estoy seguro que una vez, Pau, me dijiste que con su sector había sido un tema que como que te volabas mirando el techo mientras lo escuchabas en tu vida. Ah, caleta, sí. Sí, de hecho. Era... No sé, como que no me pasa tanto como con el otro tema, pero con su tiene algo como repetitivo, no sé. Me encima como que es reminiscente al momento en que ocurre, no sé. Como que tengo una cantidad de como 5 temas con los que me volaba mirando el techo. Y ese era uno. O sea, un tema importante para ti. Sí, de hecho, me la sé de memoria incluso. Como la letra también es frígida. Como que uno se puede quedar pensando mucho rato en la letra. Sí, bueno, aquí tenía la suerte como occidentales que estaba en inglés además, así que... Claro. All Returns to Nothing. Sí, pues. Tumbling Down. Sí. Y weá... Exacto. Juan, ¿te gusta el tema? Sí, temazo. Siento yo que me gusta mucho el... Como decía la Paula, la letra... contrastada con el ritmo, que es como con este coro casi gospel, así. Y en el momento en que sí. la música corre, es pero una experiencia religiosa, literal. En la raja, weón. Alto tema. Alto tema, sí, weón. Yo quiero comentar lo siguiente: me gusta harto con su sector, la encuentro temazo, bacán y todo. Encuentro bacán y todo. Sin embargo, como te estaba comentando toda esta weá, que de mi experiencia personal, quiero decir que. Si bien le tengo estima, no es mi canción favorita de la película, porque todavía no la he comentado, cuál es mi favorita, pero es un temazo, no lo niego, es muy recordado. Esta de tema, igual de repente le echo la culpa y que siento que es culpable de la mala fama que tiene Evangelion con que no es una weá emo, es una weá ni lista para llorar, mira la canción culiá. Bueno, yo no sé si ustedes cachan, pero hay unos círculos donde esta canción es meme a esta altura, ¿sí? Sí. Es que mira, imagínate lo siguiente, Pau. Tú no cachai nada de Eva, nada. Caché que es famosa, así que... Yeah. Que ese anime, que mucha gente tiene respeto y la weá, y vienen esos buenos y dicen, no, si la weá está sobrevalorada y cachas todo hemos culiado. Y tú decís, ¿hemos culiado? ¡Sí, po! ¡Mira este tema! ¡Cómo se hacer todo! Y leí la letra y decís, nah, esta weá es como... Bueno, pero ¿qué no es un meme ahora? Yo le he atribuido varias veces de que la canción le ha adjudicado una más fama allá de lo que tiene Evangelion, de que es una weá deprimente y que te caga así mal la cuestión. Bueno, es que bueno, ahí más adelante miren volá. Pero quiero decir que me gusta el tema. Es un chiste de mucha gente que mucha gente dice que es Youth, pero para gente depresiva, weón. Ah, sí que sí. Pero este mazo. Y además que está aplicado una escena, pero uff. Yo creo que veo como las cruces volando en el cielo. Eso es lo que yo veo cuando miro al techo. Sí, era como alucinación. Vamos encima, quiero contar esto, weón. Cuando a mí me gustó caleta el soundtrack de Tienes Evangelion, maravilloso, lo he escuchado mil veces en mi vida. No me acuerdo en qué contexto le dije, oigan, cabrón, no tengo el soundtrack de Evangelion, pero quiero escuchar con su ser Todd. Tengo que decir que en esa época mi disco duro era mega chico, así que no podía tener discos completos de repente, tenía que optar por mis canciones, weón, si no había espacio en MP3, compadre. Así que de repente... Y yo decía, cabros, ¿me pueden pasar con su ser Todd? Ya, bacán. Y no me acuerdo en qué contexto alguien me pasó esa versión que viene en el single de Thanatos, que cuando viene la parte instrumental del final, salen todos cantando así como un coro casi como... en el borde de iglesia afroamericana, así todo. ¡Oh! Bueno, esa versión es la zorra. Bueno, me encanta esa versión, Julián. Creo que la escuché una vez, la había olvidado que existía. Entiendo perfectamente por qué no sale en la película esa parte. Porque lo entiendo, porque sería muy. Sí. Mucho ruido encima de los diálogos y todo. Yo lo entiendo por qué no lo hizo. Pero puta que es buena esa versión, bueno, me encanta. Yo cuando quiero escuchar con su ser todo, escucho esa versión. Que me la pasaron random. De hecho, cuando yo escuché, dije, oye, no, po, esta no, ¿qué es esto? Fue como, ¿qué está ocurriendo? Yo estaba piola así, y cuando pasa, cuando parte todo eso, dije, ¿qué es esta weá? Y le tuve que agradecer a mi amigo, dije, no sé, conche su madre, ¿dónde conseguiste esto? Pero es maravilloso, gracias. Muchos años después caché que venía en el single de Tánatos, del tema que he mencionado. Creo que lo he escuchado una o dos veces y no, después no me lo volví a topar. Es la raja. Porque honestamente, si bien era mi droga musical, hace mucho tiempo que no lo escucho fuera de las veces que hemos hecho karaoke. Ah, sí. Debería volver a escucharla. Tiene esa parte, al final todos terminan así, ¡oh! Y hay una mina que le escucho perfecto y dice, hice lo que pude, disculpen. Se escucha literalmente al final de la canción. Sí. No, lo dice en inglés, porque le dice, dice así como, algo así, puedo estar equivocado, tal vez alguien me quiera corregir, pues dice así como, I tried my best, sorry, dice así al final en la canción. Sí, lo recuerdo, sí. Lo recuerdo bien. Y de hecho, no me acuerdo en qué contexto, me acuerdo que alguien me dijo, compadre, I tried my best, sorry, perfecto la letra de la canción, compadre, perfecto Evangelion. Accurate. La dejamos, se imprime. Sí, se imprime, sí, es muy la raja esa versión. Ahí lleva. Sin embargo, yo les quiero comentar cuál es mi canción favorita de Evangelion. Para mí fue un momento así hermoso, weón. Fue muy bacán, weón. Mi canción favorita de Evangelion es Jesus Blade with my Nefroida. Ahí. Yo decía, ¿qué otro tema hay? Y era como ese tema, pum. Sí. El tema de que es un tema religioso, de hecho, creo que es de Bach, de hecho, sí, es de Bach. Que, es de Bach. Yo no la conocía cuando vi Evangelion y me enamoré al tiro de esa canción. Porque, bueno, es una versión que está en piano, completamente en piano. Y cuando tú la buscas en internet o en cosas que tocan música de Bach, normalmente lo tocan en otro instrumento o lo tocan como en esto... Ay, no sé cómo llamarlo, pero son como estos órganos del siglo XVII, weón. Entonces como que suena radical. ¿Clavicordio? Sí. Se llama órgano, de hecho. Sí, con el órgano, sí. Que suena radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Y es más rápida también en todas las versiones que he escuchado. Sin embargo, esta versión, que de hecho no la hicieron para la película, es una grabación que la interpretó Jan Panenka. Él es un pianista de República Checa. Él falleció en 1999, muy, muy pegado a la película Evangelion, de viejito, sí. Y, me encanta ese tema. A mí es mi tema favorito de la película. Bueno, yo no soy creyente, no soy cristiano, y es un tema que habla sobre Jesús. Es la alegría de los hombres. Exactamente. Entonces... Pero me encanta esa versión, la encuentro maravillosa. Así, a veces cuando la escucho me llega así, casi para llorar. Mira. Es que... Sasuga Hayao. ¡Sasuga na! Sí, bueno, ahí estoy yo nomás, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a mí me emociona mucho esa versión. Es mi versión favorita del tema. He escuchado esas versiones con coro cartado en la iglesia y todo eso y no me llega... ¿Cómo me llega la versión de Panenka? Además que está aplicado también la raja. Y bueno, eso es lo que quería hablar del tema técnico. Obviamente lo de los sellos y todo eso no vale la pena al día de hoy. Esta película está disponible en un Blu-ray maravilloso que sacaron unos años atrás que se ve increíble. ¿Qué pasó con Evangelion y Netflix? ¿Al final sigue eso vigente o no? Sí. Sí, de hecho sí, sigue vigente. Ya, bacán. ¿Pero con Evangelion o Tien of Evangelion? ¿O ambas? La serie está. La serie está. Ya. Dient no me acuerdo. ¿Las películas si sigue? No, sí. Mira, aquí se me va a notar lo viejo de mierda. Y de hecho, ahora, de puro pensarlo, me vuela un poco la cabeza. Tal vez Juan, tú puedas ser la única persona que pueda responder esto, porque tú estás metido en esa experiencia. Esta película no existe doblar latino, ¿verdad? Ni cagando. Sí, pues obvio que ¿en sí. ¿En serio? ¡Weón, en serio! ¡Conche mi madre! ¡Oh! No me imagino ver esa película en latino, weón. Yo tampoco. Yo nunca la he visto en latino. Pero sí. Estuvo en Netflix. O está en Netflix. Obviamente que está doblada en latino. Oh, weón. No me imagino. De que no. Yo no extrañaría que no estuviera. hoy no tengo cómo revisarlo ahora. Ah, espera. No, no, no me puedo ni siquiera ni imaginar cómo puede ser Tito Evangelion en el latino. Según Google, si está en Netflix. Ya, bacán. O sea, tiene que estar en Netflix, pero en latino. Dice que hay un Netflix doof that dice, I just watched the Netflix doof of the end of Evangelion, un hilo en Reddit. Pero en inglés, po. Sí. Uh-huh. No, es en inglés, obvio. Pero en latino. Oh, weón. Estoy bien. Espera. En español, en Internet Archive. Sí está en español. Pero tal vez tan, sí tal vez tan coñazo. Oye, sobre la negación. Sobre la negación es que... Está en coño. Ya. Está en coño. Ok, ok. Subject is God. Ya, ok. Dice, alguien puso un comentario en reviews. Y dice, es God, no es fácil entender la serie ni la película, pero consigo entenderlo, es una obra de arte. Ese es como momento Summer Evangelion, es God, es basado. Sí. Ya, yeah. Está bien. Pero estoy viendo si hay... Si, si. Ya, yeah, estoy viendo, hay subespañol latino, sí. Pero no hay doblaje. Ya. Yeah. Sí. Sorry, es que... Hay un audio latino. Oh, shit. The fuck. Sí, sí hay. Sí, de hecho aquí estoy viendo la info. Y Rutsuko Kage no la hace Maru Guerrero, entonces es el doblaje más nuevo. Sí, tiene que ser él. Yo no tengo recuerdo. Sí, existe, sí. Dale. Mira, de hecho hay un doblaje wiki. A ver, vamos a ver el doblaje wiki. Uh-huh. Del 2019 es este doblaje. Ah, pero es nuevo, entonces nuevo. Entonces lo hicieron como para Netflix en ese caso. Sí. Entonces lo hicieron para Netflix. Ya. Bueno, solamente puedo decir que si la vieron así, lo lamento. Aquí me oculto. Lo siento. Bueno, en fin, no sé. No voy a opinar. Ay, pero que ya. No voy a opinar porque no la he visto. Así que eso. Saludo. Ya eso. Está disponible en Netflix, así que la pueden ver. No hay excusas. Pero vean en japonés. Veanla en japo por la chucha. Eso. Y eso. No sé si alguien quiera comentar alguna cosita antes de que entremos a hablar de los spoilers de la película per se. No, vamos con todo. Dale, Pau. No, creo que no. Bacán. Ya, pues. Como le habíamos comentado el día de hoy, vamos a hablar de la película, pero no lo vamos a hacer con el contexto del lujo de detalle de spoiler el día de hoy, sino que por tiempo. Vamos a comentar sobre nuestros momentos y cosas favoritas, sobre todo de las lecturas. Y especialmente, yo igual entiendo que le estamos sacando un poco el peso de encima a la Pau, porque esta película hasta el día de hoy es comentada de que hay gente que no la entiende, o que es compleja, que tiene muchas interpretaciones para mucha gente, etcétera, etcétera. Entonces, para ti, Pau, no sé, yo te lo dejo completamente a tu gusto de este tema. Yo creo que me importa mucho saber cuál fue la impresión que tuvieron cuando recién empezó la película. Porque tienes todo este final del anime que se va como en esta volada psicológica y de repente tienes algo súper concreto, como que está todo a mitad de ocurrir. Entonces quiero saber cómo las sensaciones que tuvieron al inicio de eso. Antes de dar mi opinión quiero escuchar a Juan, pero antes de eso también quiero decir saludos a toda esa maravillosa gente que vio The End of Evangelion sin ver la serie. Besitos para todos ustedes. Yo me acuerdo que me alegré porque esta primera escena es como en el lago cuando había quedado la cagada. Dije, oh, qué bacán que no es como el teatro ni y una cosa medio así como subjetiva. Ahí fue como, literal, la primera impresión. Fue como, qué bacán, como que vamos, voy a ver la weá que pasó, po. Como, uh-huh. Como no una interpretación ni una metáfora de este final. Uh-huh. Y ahí ya me encanta cómo tratan todo, cómo se va construyendo el escenario cuando van apareciendo ahí los milicos. No sé, me encanta cómo van creando ese clímax. Uh-huh. Sí, esa es la palabra perfecta. Como que va creando un clímax en la película de a poquito. Así que no, muy bien. Fue como muy bien, bacán, vamos. Bueno, yo tuve el cueazo que yo había... Ya para ese momento que sí se había visto Evangelion completa. Pero yo le había comentado que la había visto en desorden, eso sí. Pues, así que tuve que un poco acondicionar mi mente... Cuando la vi en Ilion la primera vez, de hecho, Yo creo, sí, lo comenté en el episodio de la serie de TV. Yo tuve que ver Evangelion en orden, ya cuando la bajé de internet. Ahí yo la vi en orden, orden. Pero igual me la sabía de memoria, todo eso. Ahora, si me preguntas cómo fue para mí fue ¡yay! Porque, pucha, el 25, 26 hayan sido tan controversiales, Pau, que el puro y simple hecho que existiera una película que reemplazara eso era para mí algo como fuera de lo común, güey. Me encanta. Porque. Sí, porque uno cuando la empieza a ver, la primera vez que la vi, como estaba en este contexto tan extraño, no sé qué estaba pasando. De hecho, a esta altura me estoy cuestionando si realmente había visto la serie, porque temporalmente no estaba segura en qué instante estaba ocurriendo. Después fue como, con ya como la segunda o tercera vez que la vi, fue como, ocurre en este punto de la serie. Como que. Sí, como que ahí por recién pude cachar qué chucha estaba pasando. Y creo que la emoción real, creo que entró, creo que la última vez que la vi hace no tanto tiempo, que ahí como que tenía el contexto como bien armado de como que estoy viendo. Creo que también había visto los rebuilds, entonces ahí también como que se me cuajó mucho mejor que Entiendo. estaba, sí, pero las primeras veces fue una experiencia estética nomás. Pau, no, ¿no te chocó que Shinji se masturbara frente a Asuka? No lo entendí la primera vez. Oh. No sabía qué estaba haciendo. Ah. Wow. No, de verdad no entendía qué chucha. Entonces fue como, no sé qué estaba pasando. Y después como que creo que lo caché por comentarios de gente. Porque creo que en ese momento no sabía que era masturbarse tampoco. Fue como un. Era como yo de verdad decía como, ¿por qué es tan fija esta cámara? ¿Qué chucha está pasando? ¿Qué fome esta escena? ¿Qué es esa Después como que respiración? perdí la. De hecho creo que. Sí, de hecho sí. Entonces llegó un punto en que perdí la atención de la pantalla hasta que ocurre que creo que se empiezan a mover o cambia como la respiración de Shinji y ahí como que fue como, ah, ok. Y después decía, pero ¿qué onda? Y no, no, fue. No, no sabía nada del mundo en ese momento, es todo lo que les puedo decir. Para ti, Juan, ¿cómo fue? Eso. Yo creo que, bueno, yo sí sabía lo que era masturbarse. Entendí todo eso. Me pareció como súper crudo igual, porque, puta, yo tenía 13, 14 años, como también era un chico que me masturbaba. Entonces, es heavy verlo como desde ese otro prisma, como, porque finalmente no es una masturbación como de película porno, ¿cachai? Claro, es súper Es una masturbación. desagradable la wea. Exacto, entonces tú decís como, oh, weón, siento yo que si querían como incomodar con esa escena, en mí lo lograron totalmente. Te incomodaste. Sí, porque no tiene Sí. como ningún tipo de como embellecimiento o contexto como Todo del lo porno, contrario. por ejemplo, como, no, como que de verdad es un momento como de esos como cosas que uno nunca dice, porque como esto pasó y no se lo contara a nadie. Era ese tipo de escena. Sí, exactamente. Dale. Bueno, imagínense lo que fue para mí verlo en el cine. Bueno, Con un montón de gente que. Oh, palo hoyo. con un Qué montón de weón, qué gente. terrible. Por eso yo digo Con que risitas. yo por eso, no, o sea, no, con silencio absoluto. De hecho, Mejor no, no, igual. no, sí, hubo gente que empezó a decir, oh. De hecho, en general. Mira, esto me llegó de un comentario de al lado, pero yo creo que tal vez fue una exageración de alguna persona, pero cuando pasó esto había tal vez una preocupación porque estamos en Chile sobre todo y han pasado muchos años que alguien fuera a decir, claro, están viendo pedofilia en el cine. Ah, buen punto igual. Y fue tema. Afortunadamente creo que no pasó nada, a menos que alguien de León me quiera comentar. Porque por No ejemplo, nos demandaron, sí, porque por ejemplo Nexo Cinema ha tenido N problemas al respecto acá en Santiago en cuanto han dado películas muy subidas de tono. Bueno. Pero Nexo no que ese es su como su nicho. Sí, pero los vienen a funar igual, pues Pau. Y no se supone que es como para mayores de 18 siempre. Los vienen a funar igual, Pau. Bueno. Bueno, yo vi. Pero si uno paga la entrada, es responsable, no más de la wea. Yo En ese caso sí vi. te Es que hay avisan. gente que le pone color. Hoy están viendo monitos con niñas en pelota. Entonces, obviamente hubo una suerte de urgimiento, pero cuando yo vi esa escena, había visto hentai antes, pero no es lo mismo, ni si, no, no es para absolutamente nada lo mismo. Fue un momento. De hecho, fue como usted está diciendo, como irónicamente, un clímax, jajaja, ja, que al principio, cuando empezó a escuchar a Shinji con su voz y empezar como a hacer gemido, mi primera reacción mientras estaba esta cámara, porque no lo estaba mostrando con el pene en la mano precisamente, pero sino que era como fuera de cámara mientras estaba pasando todo esto, mi primera reacción fue: no, esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo. Bueno, ahí está. Y después sale con la mano ahí con semen. Y para mí fue. Estos momentos que le he dicho yo que tiene que ver con la contracultura del anime. Sin embargo, este no fue como un momento. Compadre, compadre, compadre, weón. De culto, perro, cacha. No, fue como. Weón, ¿qué está ocurriendo acá? Esto Lo hicieron. esto es desagradable. Va más encima. Fue chistoso porque a mí no me ocurrió, pero hay gente que también ha visto Dino Evangelion en el cine con una visión súper adolescente. La vieron así en un ciclo de su colegio, por ejemplo, ¿cachai? Y apenas Oh, salen no. Asuka de sus boobies para adelante, un par de horas empezaron al tiro, entonces pensaron que iba a ser una escena como fanservice y al final la weá terminó siendo repugnante, weón. De hecho, como saliéndose un poquito tangente, pero una vez tuve una conversación con una amiga de que en anime que no sea particularmente hentai, como que no hay muchas escenas de masturbación, y cuando aparecen, las que pocas que recuerdo son también todas como terribles. Sí, lo creo. Como acordándome de, pero sí. Bueno, No voy a decir cuáles series, pero sí son pocas. mi primera reacción, y por muchos años, ni siquiera era cuando la vi en el León, sino por muchos años, por Kodama, con todas esas weas que la dieron ahí, fue: ¿por qué? Ahora sé, ahora tengo una idea del por qué, pero en ese, por muchos, muchos años, fue: ¿por qué? Que eso lo voy a comentar al final, la verdad. Pero fue como: conchis madre, qué weá estoy viendo, qué weá pasó, qué weá, ah, no, hermano. Fue cuático, quería mencionarlo, no, no fue algo que me esperaba. Vamos a ver Evangelion, y pasar esta weá. Evangelion no, había sorprendido a la gente muchas cosas, pero yo no me lo esperaba. A mí fue tema, y sé que a mucha gente lo fue. Es que uno no se espera, pues como lo que decía hace un momento, como que uno también ve animación como por un momento de entretenimiento, como de desapego de lo que uno, no necesariamente como un escapismo, pero es como ver una historia con otras posibilidades, pero de repente te muestran esta cuestión en your face, que es tremendamente sórdida. ¿Qué vamos encima? No, No, no, no, eso. no, no es como que Asuka está así como mirándolo, estaba en coma, bobo, entonces era. Sí, boom. Lo hacía todo peor. Sí, bueno. Entonces, como que también tiene un cuestionamiento moral grave también. Y disculpa que me haya reído con el tema del doblaje latino, pero es que también yo lo pienso. Si imagina, hubieran dado esta wea en Chilevisión, hubiera quedado, pero la cagamos, weón. Real. Ah. Sí. O sea, por eso como que hay una parte de mí que no puede procesar que esté en latino, pero porque lo pienso de una perspectiva de televisión, weón. Yo creo que ni si. ¿Sabes qué? Honestamente, yo no entiendo mucho la televisión actualmente porque no la veo. Pero yo creo que tampoco en el año 2024 podrían dar esa escena en la televisión pública en Chile. No sé, weón. Es que es de esas cosas que nosotros a veces decimos que tienes que tener algún nivel de criterio también. Porque yo he visto escenas que son. Me acordé de hubo otra escena de masturbación, creo que en Black Swan. Sí. Y me acuerdo que fui a verla con mi primo. Y mi primo es muy, muy, muy, muy católico. Y que encuentro que su reacción fue dentro de todo correcta. Se ofendió y se fue nomás del cine. Ya, yo no recuerdo a nadie que haya hecho Y eso en era. Ilión, por lo menos, pero Sí. te creo, sí. Sí. Eso. Entonces, como que. No pongo como bajo contexto, como que. No sé. No, tampoco es como que te vaya a poner el hashtag como tiene este tipo de contenido la película, pero. Como que aunque fuéramos adultos, hay gente que le va a ofender igual la wea. Sí. Quería mencionar lo que así empieza la película, vos. Entonces, holy shit, lo que se viene, hermano. Decimos, es verdad, de hecho, como por ahí parte la película, es real. Así parte la película, que estaba hablando como de los momentos favoritos. Mi momento favorito es cuando Shinji se masturba. Pero sí, es una parte súper importante y un highlight. Que ahí voy a comentar un poco cuál es mi interpretación del hecho, porque por mí, por muchos años, fue. ¿Por qué, weón? No sé si ustedes se crean. Inconcebible. Inconcebible, exactamente. No sé si. Tú, Juan, por ejemplo, tenga una lectura de esto, o si lo quieres dejar más adelante, te lo dejo a tu gusto. Yo creo que más adelante, como más para las conclusiones. Bacán. Del personaje Shinji en cuestión. Nice. ¿Qué otro momento a ti te gusta, Pau, de la película? Hablemos así, sin orden, como tú quieras. Más que me guste, hubo un momento en el que Asuka dice que entiende lo que es el AT Field. Ya. Y como que tiene como este gran momento revelatorio como de cómo usar a Leva. Y para mí ese momento fue tan extraño. No es como que sea mi momento favorito, sino que fue un momento como de comprensión de ella como personaje. Por toda esta historia que tiene con la mamá. Y como que era una especie de reconciliación con lo de la madre, pero era tan extraño porque estaba ocurriendo esta masacre mientras ella como que sonreía y todo. Es una escena que yo no me la puedo quitar, por eso también la comento, porque es una de las primeras cosas que tengo. Toda esa pelea que ella tiene con las otras unidades es demasiado. Como que se combinan muchas cosas que yo nunca me hubiese ocurrido combinar y que ocurrieran juntas como algo que estaba como siendo positivo. Pero tampoco como que uno puede pensar que es positivo. Y después cómo termina esa pelea también. Porque ya es como este clímax y después se la pitean nomás. Pum. Sí. Cuando sale la escena del barco, Juan me contó... ¿Off the record fue o fue cuando estábamos grabando que era tu...? Fue como off the record, sí, cuando la Pauli estaba abrigando. Que era... Creo que tú serás favorita de la película, me comentaste, ¿no? O sea, es que para mí el episodio 25, llamémoslo así, es como mi favorito completo, creo yo. Ya. Yeah. Porque es como lo que esperaba yo de cómo iba a ser el final, más o menos. Ajá. Entonces, de la serie. Entonces, a mí me desde el primer momento, como pasando la escena masturbatoria, desde que Misato está ahí como... tratando de sacar información. Yo hay algo que yo rescato mucho de Evangelion y es todo como esta tecnología y cómo grafican esa tecnología, desde la gráfica de los computadores, de la barra de energía de Leva, del Magi y todo eso, y creo yo que acá como la había más plata. Disculpa, que, sí, aún... tienes toda razón y disculpa que me haya reído, pero ¿ustedes han cachado lo que sale en la pantalla cuando Misato dice este es el motivo de por qué fue el impacto? ¿Lo han visto? No, por favor, culturizado. Sale literalmente, sale la historia de Gainax. Bueno, pero entonces, muy muy precisa la graficación de por qué fue el impacto. Este es el motivo de por qué fue el impacto. Sale Gainax, tú. O sea, no sale exactamente la palabra Gainax, lo reemplazan por Seal. Dice, Seal es un estudio de animación que empezó Doyen. Hizo los cortos Daikon 3 y 4. Sale en la pantalla, weón. Es muy talla. Cuando la cachan. Sí, grande. Sale un segundo esa, exactamente, weón. Grande Gainax, weón. Bueno, pero entonces siento yo que todas esas escenas, no sé, las encuentro muy bacanas, desde cómo... Sí. Y cómo la animación igual es muy linda, es como todo muy fluido, bueno, y la escena del barco, cuando lo que decía la Pau, cuando Asuka tiene esta revelación, y puede volver a politear el EVA 2, pues yo lo encuentro maravilloso. Para mí es como mi serotonina esa escena, sí. En este punto, ya con la película encima, porque obviamente no hablamos de esto en el episodio de TV, ¿cómo es tu relación con Asuka como personaje hasta este punto? Yo debo decir, como para responder esa pregunta, te voy a responder como desde otra perspectiva. Dale. Y creo yo que yo fui de los cabros chicos que siempre, porque todas te dan mierda a Shinji, como... Uh-huh. Yo siempre como que entendía a Shinji, creo yo. Yo siempre me encontré bien como mediocre, bien como incapaz de hacer las cosas, cobarde. Entonces, siempre entendí más a Shinji que creo yo que el común de mis pares en ese tiempo. Ya. Yeah. Y por lo mismo, Asuka me parecía siempre como estos hueones que se burlaban de que yo entendía a Shinji. Como entonces, bullying. Nunca fue... Claro, nunca fue como mi personaje favorito para nada, la verdad. Pero sí encontraba que era importante en el desarrollo del personaje para Shinji. Siempre lo vi de esa manera, como que era el buleador, la buleadora. Entonces, pero también después, obviamente, uno entiende que también la pobre cabra tiene su tema, pues. Entonces, era su método de defensa respecto a todas las mierdas que le habían pasado. Y me alegra que finalmente, como decía la Pau, entienda qué es toda esta weá, pues que en el fondo sí tenía un sentido y que sí lo entendía bien y no hacía la weá para los otros, sino que la hacía como para estar bien ella. Las cosas le iban a resultar, y eso a mí me alegró al menos. Sí, no entiendo. Sí, desde tu perspectiva, sobre todo con la identificación del otro personaje, no de Asuka, es súper entendible. Así que no, yo estaba feliz de que ella pudiera tirarle el barco Sí, más a la escena. fuerza de tu defensa estratégica de Japón. Sí, como no estamos hablando en como no estaba hablando en orden, hay que destacar el hecho de que la película empieza con el hecho de que ya no pelean contra ángeles, pelean contra los propios humanos, porque sí, como Gendo le había dicho que no le iba a pasar lo de Evangelion para pa hacer la instrumentalización humana, espero decir bien eso el día de hoy. Le dijo, ya, pues si no Está bien vaya, dicho. no nos vaya a pasar, vamos a tener que hacerte la guerra nomás, y le tiran a las fuerzas de autodefensa japonesa, le tiran literalmente al gobierno japonés a pelear. Que una escena, son escenas súper brígidas. Debo decir que no sé por qué cuando sale esa mujer que está cargando un tipo y después le disparan, siempre me da pena, weón. Sí, Brígido, pobre mujer. Ella fue a trabajar nomás. Sí. Sí. No, pero antes sabes la relación que tenía con la persona, no sé, como que vas a pensar cosas, pero ya no, era una pelea contra ángeles, eran contra los propios humanos, entonces tenía como toda esta lectura así como, oh, y yo era chico y decía, cacha, están peleando contra ellos mismos ya, la weá se volvió ya en otro nivel. Entonces cuando despierta Asuka y sale, oh, con la cruz, weón, yo, weón, yo seguía siendo un adolescente gritando, compadre, compadre, muchas cosas, y cuando salió la cruz dije, yeah, vamos, Sí, mierda, yo eso también. sí, fue como, y sale Asuka ahí tapando los misiles con el barco, weón, puta, esa escena es muy bacán. La escena de cuando, la que comenta la Pau, esa de, entiendo lo que es el Atifil, y sale ese salto entre 1000 misiles, weón, como con un Itanu Circus, pero Bueno, con misiles gigantes, weón. oro olímpico para el levado. Ah, de hecho me acuerdo Perfecto. que un amigo me decía, weón, porque me acuerdo que lo comentábamos en los foros en esa época, que decía, weón, ¿cómo será de bacán el EVA 02 que le disparan esos misiles que son como 3 veces más grandes que el EVA y no le pasa nada, weón? Era como, porque ¿se acuerdan cuando le disparan ese misil Sí, gigante sí. que le cae en la cara La así, cara. ¡pah! Sí, weón, esa weá es como, hasta como Y ¿sabes qué? rara, weón. Algo que a mí me gusta de esa parte y como digo, todo el episodio 25 es que la animación, de alguna manera, yo no sé, soy súper ignorante en el tema, pero hace que las cosas pesadas se vean muy pesadas, como que cuando le Mm, cae ese sí. misil en la cara, como que de verdad tú ves que la weá pesa millones de toneladas y como que, no sé, sentí ese peso. O cuando toma el barco y el barco se quiebra, ¿cachai? O cuando cae y se parte, o incluso después cuando ya Asuka está hablando con los Eva Series, como cuando va a tomar la lanza de la giroscopia, como que de verdad la weá es pesada y suena, Sí. no sé, esa animación para mí es pero un manjar. Hay un majar. A mí una cosa que no sé si sea, debe ser ano, sí, debe ser ano, obviamente con ayuda de sus compañeros, pero acá con la Pau hemos hablado mucho de que Juan tiene un ojo para la cámara absolutamente increíble. Juan, tiene un ojo cinematográfico demasiado bacán. Y tú hablas del peso, y una de las cosas que más me dan peso en Evangelion, que es simplemente un truco de cámara. Es como, por ejemplo, cuando sale Asuka y veis la cámara se mueve para la izquierda y Asuka se mueve para la izquierda así, ¡tron, pa! Y después va a agarrar el brazo y lo tira, la cámara se va para la derecha con ella, para la derecha y ¡pa! Bueno, Sí, como que le cuesta, y así le como cuesta y sentís la dureza de la weá, weón, sí. Y sí, eso es muy puro bacán. cámara, es puro cámara, weón. Eso también ya es De hecho, Evangelion en maravilloso. general tiene un gran uso de cámara, como estas como gran angulares desde arriba y Sí. cosas así, muy cine. Bueno, Mucho, Pau, tiene ¿cuál? rato. Algo que desde que la Pau me invitó, que no puedo no comentar al respecto, que bueno que llegamos a este momento, es que creo que todo este hype que yo tengo con todo este capítulo en gran parte tiene que ser con ese AMV que está en YouTube hace como 30.000 años, de todas estas escenas con este mix de Tattoo con Ramstein. Que yo creo que todos hemos visto al menos una vez en la Sí, vida. sí lo he visto, sí lo he visto. Weón, uy, pero mi adolescencia. Yo siempre, incluso pensando que ese tema existía, esa colaboración, y jamás, era un mix de dos canciones distintas, pero ese AMB, gracias a la persona que hizo ese AMB, y nunca lo ha bajado, porque mi adolescencia. Yo igual veo a Hideaki Anno trabajando con las tatu. Lo veo. Totalmente, totalmente. Sabes que hubiera trabajado con las tatu así, pero hubiera hecho una película de 7 horas, Kunihiro Ikuhara, weón. Oye, sí. Ah, sí, brígido, weón. Demasiado. Es que además, como, sí, demasiado. Disculpe el paréntesis, pero sí, ese es una bebé bacán, sí. Pero toda esa escena recuática, porque pelean contra los humanos, pues esa es donde se vuelve como toda esta locura que tú decís que está pasando, porque está este conflicto externo. Uno todavía no entiende 100% bien todo lo que había sido esto de la instrumentalización humana. Todavía para uno era como un enigma. ¿Tú cachabas que los ángeles iban a venir a activarla, a dejarla cagada y que el mundo iba a destruirse? Pero no, eso era lo que tú sacabas y de cachativa nomás, po, man. Entonces, todo eso que ahora, para más encima, los propios humanos estén luchando con ellos, le daba un motivo más misterioso. Es por qué está ocurriendo esto. Sí, yo siento que también le cambia el tenor a la serie, o a lo que estábamos acostumbrados a la serie, como que todo era muy psicológico y ahí será como lo profundo, pero ahora de verdad era casi como un thriller la wea, como del gobierno. Y era Sí. súper como profundo en ese sentido ahora también. Entonces yo me sentía ya, pero como dije al principio, así como súper, ay, que yo veo esto es arte, esto es cine. Este cine perrito, sí, pero yo incluso me acuerdo que cuando estaban en. Antes de que empezara todo esto, ellos mismos decían: bueno, ¿por qué viene el gobierno a atacarnos? Esto no tiene sentido, weón. Ellos mismos no lo entendían, weón. Y al final, bueno, tenía toda esta cuestión de que ellos. Yoga, Sí. tratando de dar cara siempre. Claro, weón. Y al final sí le tenía todo este proyecto que querían ellos activar el tema. Entonces. Al principio es como todo para mí muy misterioso, como por qué está pasando eso. Y weón, para mí, así como a nivel cinematográfico también, como de cámara y todo eso, cuando el malo maloso, porque no me acuerdo cómo se llama ahora el caballero que maneja así, le pido disculpas, pero ¿Lorenz Kiel? ese mismo, cuando dice no nos queda otra más que luchar así como veneno contra nosotros mismos, y sale esa escena maravillosa de los portaaviones llevándolo. Oh, sí. Weón, esa escena es la zorra, conchino madre. Y le. Sangre por sangre, Guadón Byron. Sangre por sangre, guatón Byron, weón, exactamente. Y no, y yo me acuerdo que. Me acuerdo de la primera. Sí, fue la primera vez que lo vi, que lo vimos una calidad decente porque la vi en el cine, pero cuando me di cuenta que le habían metido a esto. No, yo ni siquiera sabía que eran Evas, pero lo dicen como un minuto después, pero cuando aparecen y veo que le están poniendo la cápsula que dice Kaworu, dije, coche, mi madre, weón. Holy shit, weón. Gran escena esa alineación de todos los portaevas. Sí, Ahí. es la raja esa parte, weón. La lleva, weón. ¿Tú nos quieres comentar otra escena que te gusta a ti, Juan? Puta, es que me gusta todo el capítulo 25 demasiado. Todo, todo, todo, todo, todo. Desde, no sé, como cuando Misato está ahí tratando de. Cuando sale el recorte de diario de Gainax. Ja, ¿Cómo sí. está graficado todo eso? No sé, cuando los Eva sería ahí, después conforman este círculo perfecto con azúcar al medio. Todo demasiado hermoso, demasiado, demasiado, demasiado hermoso. Podría, o Pau, no sé si quieres decir algo más. Siento que toda la parte inicial como que me da ese sentido, como ocurren todas estas cosas que son brígidas y todo, como ya, porque eran cosas que conocíamos en la serie. Pero ya cuando está en esta parte, cuando está hablando de Egendo con Ritsuko, Oh, yes. y bueno, ocurre esta parte que a Rey se le cae un brazo, y después se une con Lilith, y era como, ¡qué chucha! Y de repente era como, ya la había perdido, que era como esta Rey gigantesca, y yo dije, no sé qué chucha está pasando, Sí. no sé qué Es pensar. que en el 26 ya la weá se va en volado al máximo. Sí, yo quería destacar un poquito, un par de cositas antes de pasar al 26. Bueno, la puerta. Cuando tú veis Tien of Evangelion, la película se llama Tien of Evangelion, po, weón. Entonces, o nos esperábamos algo demasiado a la raja, o nos esperábamos lo peor. Y bueno, de hecho, debo confesar que la mayoría se esperaba lo peor porque estaba circulando el póster, porque han visto el póster que salen todos destruyéndose así. Claro, como Ajá. LS leándole. Exactamente, entonces, oh my god, había todo este aire de que sabíamos de que, mira, no sabíamos si se iban a morir todos, jaja, pero mínimo si iba a morir un weón, pues era obvio, ¿cachai? Era obvio que algo iba a pasar muy cuático. Sí, empieza a quedar la cagada de a poco, empiezan a morir todos esos personajes secundarios, pero ya cuando tú decís Conchi Sumare, se viene el fire, ya empieza como cuando muere Ritsuko, cuando Gendo tiene esa escena. Sí. Y que va más encima, tiene toda esta cosa que Ritsuko muere porque la mamá lo traiciona. Sí, es brígida esa escena. Sí, porque el computador Maggie. Dice que no, pues. Sí, Maggie, claro. Dice como, no, porque todavía estoy enamorada de este weón. De este weón. Eso fue lo que yo entendí. Eso es, Pau. Sí, pues sí, las Maggie, cada una de las Maggie era un aspecto de la Naoko, y la que es el aspecto como mujer le dice no. Y que es cuático porque está luchando por el amor con su hija también, pues weón. Sí, pues. Esa cuestión cuando empieza a salir a la serie era, yo decía como, ¿qué está pasando con esta serie? Porque al principio no sé, vi estos capítulos que tienen que vestirse igual y bailar DDR, y de repente llega esto que como una galla se enamora del mismo weón con el que se acostaba su mamá. Y digo, ¿qué? Estoy muy chica para esto. Ese fue mi pensamiento. Sí. Muy chica para esto. Y bueno, tiene esa... Es que efectivamente lo estabas. Todos lo estábamos, Pau, los tres lo estábamos, así que tranquilo. Es parte de los monos chinos. Y viene esta escena mega famosa que cuando Gendo la apunta con la pistola le dice, Ritsuko, yo realmente... Y eres un mentiroso, pa. Y nunca escucháis exactamente qué le dice Gendo. Ya vuela, por los aires. Es que ahí daba a entender que este weón estuvo con estas gallas como solamente para poder hacer este proyecto. Sí, porque definitivamente. Sí, era abuso. No, y después como, sí, pues, y después tenía toda esta como índole media sexual entre medio, porque la manera en que toca a Rey antes de que se como fusione con Lilith, yo decía, es tan inadecuado, pero también decía, es como para decirte lo mierda que siendo, supongo. Sí. No sé, es como está... Bueno, recordemos que... Por eso nomás escena. Ritsuko estaba presa y la van a sacar solamente para que pare el ataque cibernético a las Magi y lo hace y después la vuelve a meter presa. Exactamente, y de hecho pero... la propia Ritsuko dice, soy una weona, ¿verdad? Cuando está ahí... Sí, es, como, ¿por qué mierda les lo ayudo? No, y después va como... Empiezan a ver a sus seres queridos, y yo decía, ¿por qué ven a sus seres queridos? Y no, como que creo que lo que más, la simbología de cómo iba ocurriendo las cosas, fue como, no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué está pasando, para qué está pasando, y por qué todo el mundo es juguito ahora. Ay, a ver, espera, que te adelantaste como tres pueblos ahí vos, Pau, sí, yo lo entiendo, sí, pero quería preguntar más que nada sobre los últimos detalles del 25. Por ejemplo, también la otra escena mega famosa de Misato con Shinji cuando están en el ascensor y le dice tienes que ir a pelear, weón, y le da el beso, el famoso beso. ¿Qué opiniones tienen sobre eso? Mis amigos estaban vueltos locos porque era el sueño de ellos siendo chicos también con Misato. ¿Qué queréis que te diga? ¿Y Misato le dieron beso? Éramos todos adolescentes, Pau. Señorita Misato. Señorita Misato. Yo debo decir que en Evangelion... En ese momento, yo no tenía waifu, me parecían que estaban todas locas. Pero con el tiempo mi corazoncito se ha ido a Misato, porque soy viejo. Porque la entiendo ahora. Sí, sí, pues, uno la entiende ahora como adulta. Entonces... Imagínate uno a cargo de estos pendejos de 14, 15 años, weón. Con la cagada en la vida propia. Puta... Y los tenés que mandar a pelear. Sí. Claro, no va a estar en esos 50. Es que suena como algo superficial, pero tienes que entender lo siguiente. En la serie, el primer puto momento de la serie sale la foto de Misato mostrando el escote diciendo, mírame acá, guachito rico, nos vemos, weón. Entonces, desde el primer momento Misato se vende como este personaje bacán, independiente, super chora. Bueno, con el trauma de su papá, que la transformó en quien es y todo eso, pero se transformaba como este más o menos deseo, tal vez un poco oculto, tal vez Shinji no le gustaba a Misato porque estaba preocupado más por los otros personajes, pero había obviamente, ¿tú cachai? Pues Pau, tú lo sabes más que nadie, sobre todo ahí, de seguro, en el mundo del cosplay, weón, de ir cachar, weón, a la hora del chipeo no hay límites. No. No lo hay, no Ah, existe. entonces lo que nosotros pensamos como, es imposible, Shinji tiene 14 años, ¿cómo Misato va a besar a Shinji? Eso es imposible, bueno, ocurrió. Ahí está. Pero es que ahí siento que, no sé si es como que estuviera, es que ahí también están todas esas conversaciones que ella tenía con Kaji Sí, antes. claro. Entonces era como, no sé, no te voy a dejar morir sin que hayas experimentado esto antes, porque todos los personajes están como tergiversados en esta película. Como que todo está manchado para mí. Y creo que eso fue lo que más me impactó de la película. Yo tengo una lectura que es media evidente, creo yo, pero, por ejemplo, Juan, ¿qué opinas de esta escena? Yo creo que obviamente cuando uno es más Shinji que Misato, o te va y pones como este hype, oh sí, weón, la wife fue y te dio un beso, como la lectura fácil, pero ahora que soy más Misato que Shinji, Sí. es que igual lo entiendo, weón. O sea, finalmente Misato no era una mamá, era una figura materna, o quiso serlo al menos, ¿cachai? Y ahora a Shinji le tocaba ser un hombre, con cliché y todo lo que suene, pero le tocaba como enfrentar sus huesos. Entonces, para mí marca como ese rito como de paso, como que ya, el pendejo se acabó. Ahora tenés que vértelas por ti mismo porque a mí me acaban de disparar. Me acaban de volar un Así brazo. que, exacto, así Como que ya, que pues, ya. hágase hombre mijito, que le vaya bien y que Dios lo ampare. O sea, tú es Así lo como tú veo dices, yo. como que lo volvió hombre en ese Mira, momento. mira. Claro, sí. Mira, para mí la lectura es lo siguiente. Ya. Para Misato siempre su mayor responsabilidad es Shinji. Pues acuérdense que se agarró a balazos con los locos militares para ir a salvarlo porque el loco no quería hacer nada, porque si lo único que quería era morir. Se odiaba a sí mismo y odiaba a todo, entonces estaba ahí tirado y tuvo que ir Misato a salvarlo con la escena esa de. Que de hecho, mis amigas que le gustaba a Evangelion le encontraban así como, yeah, bitch, bacano, que era cuando agarraba el milico y le decía nada personal y pa, le disparaba así al Con patada loco voladora y con todo. patada voladora y todo, entonces Misato era Debo decir que bacán. esa es una de mis escenas favoritas de la película, ver a Misato siendo real brígida. Sí, brígida, sí, siempre lo fue. Porque hasta ese momento como que lo pensaba como en otras cosas que habían pasado, por ejemplo, hasta ese capítulo en que como que Shinji siempre la veía como medio dormida en las mañanas y ese capítulo sale completamente bestia porque es una weá importante. Pero era como Cuando puras Mikasa le cosas llega. burocráticas. Sí, eran puras cosas burocráticas. Y decía, pero aún así nunca la habíamos visto como estratega, todas esas cosas, pero esta era como Misato en acción, ella, así como de verdad es así de brígida. Siempre lo fue. Y para mí eso fue como, sí, Bueno, la cosa es eso, que para mí por eso una de mis escenas favoritas. sí, ¿no? Y es bacán. Yo te entiendo, Pau. Pero la cosa es que siempre para ella Shinji fue su prioridad, va a sonar súper feo lo que voy a decir, pero eso fue prioridad laboral también, ¿cachai? O sea, le encomendaron Sigo. cuidar a Shinji para que hiciera todas estas cosas y ella siempre intentó subirle el ánimo, siempre intentó apoyarlo, terminó transformándose en un cariño de verdad el que terminó agarrando con Shinji. Y ahora, cuando ella lo besa, es porque siendo ella la tutora de Shinji, y cuando le agarra la cara le dice, weón, tenéis que crecer porque si no, yo no te lo voy a perdonar. Le dice, yo no sé nada, ya sé, la agarra así de los cachetes y yo no te lo voy a perdonar, weón. Si tú no lo haces, weón. Y ahí es cuando después lo besa y el beso obviamente no tiene una connotación de que Misato haya enamorado de Shinji ni mucho menos, no, simplemente lo que le dice es que cuando vuelvan... Para continuar con lo suyo, obviamente le ofreció sexo para el final, eso básicamente le está diciendo. Lo tira para el ascensor y ella tira ese comentario que le dice: Kaji, lo que hice estuvo bien cuando está sangrando. Y después sale Rey, está fantasmal y explota todo y muere ella. Lo que hizo ella fue ponerse los pantalones, es decir, tengo que animar como sea a este weón. Y dice: Kaji, lo hice bien o no, porque era su misión, weón. Y no lo digo desde una perspectiva fría, así como que no tuviera ningún sentimiento Misato por él. Sí lo tiene, lo quiere, lo estima, pero es un cabro chico. Entonces cuando hace eso, lo hace como una desesperación del momento, de decir, weón, literalmente, Shinji, si salváis al mundo, ya cacháis lo que viene después, yeah. Claro. Básicamente eso fue, lo hizo en ese plan. Entonces, para mí es un momento súper heroico de Misato. Así, igual Ritsuko me encontraba bacán y todo, un personaje súper así, sí, me interesaba. Pero cuando muere Misato, aunque para más encima, bueno, ahí lo comentaron que todos mueren viendo a Rey en el último momento. Fue como, no, Misato, fue penita, weón. Gran valor de Pisato. No, pues también en Empatía esa con Pisato. escena están como estos sentimientos reales que tenían entre ellos los personajes también. Sí, claro. Pero tú cachas que Kaji siempre fue su amor, pues. Sí, Sí. súper sí. Que fuera una wea media tóxica ya es otra historia, pero siempre fue su amor, pues. Así Pero que. ¿quién no fue tóxico en ese Sí, anime? obvio, po. Obvio que él no es tóxico en esa serie. Entonces, es parte de. Pero sí, ahí Misato. La raja esa escena, la lleva, la Es encuentro muy muy bueno, bacán. sí. De hecho, qué bueno que mencionaste cuando le habla a Kaji, porque siento yo que es un detalle súper bacán de que en el fondo ya estaba cagada de susto, ¿no? Sí, fue una medida desesperada. Pero dio cara hasta el final, literal hasta el final. Sí, hasta el final, weón. Y bueno, y por tiempo para seguir, que después viene la pelea de Asuka ya completa con lo Eva de Seal, y cuando invocan estos palitos que se transforman en estos clones de la lanza de Longino, weón. Weón, cuando le atraviesa la cara a Asuka, ese grito de dolor, loco, weón. Alto momento. Alto momento, weón. Sí, ahí Yuko Miyamura, gracias. Sí, Miyamura. Bueno, Miyamura que tuvo una relación. Bueno, voy a comentar un poco ahí, un poco como. Lo he comentado igual un poco en el episodio, ha pasado muchos años, así que disculpen si no me acuerdo, pero hablamos de que ella tiene una relación medio amorosa con Evangelion, entonces la veo la pobre sufriendo ahí de sello haciendo esa escena, weón. Y que bueno, al final terminan lo Eva reactivándose y literalmente se comen al Eva 02, weón. Sí, Brutal. las tripas, Sí, ahí los chunchules y todo eso. Cuando sale la escena de los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar, y le parte el brazo en la mitad, así, ¡push! Weón, weón, en la raja, weón. Y Y. tú y todo, po. Sí, súper, súper gore la escena, súper brígida, weón. Sí. Y hasta el final ahí se activa el EVA 01, weón, y. Weón, yo nunca me voy a olvidar, porque yo creo que. Incluso más allá de todo lo que hago comentar del próximo episodio, que nos dejó a todos marcando ocupados cuando la vi en el cine, debe haber sido como el momento más así, ¡guau! Así como güenes gritando, diciendo que concha su madre acaba de pasar, que cuando sale el Eva 01, cuando el milico dice, un demonio, y sale el güen con la ala así, con los ojos mientras está la cagada, y ve a Asuka y Shinji se tira ese grito de Megumi Ogata haciendo mierda a su voz, y. Sale el continuará, weón. Fue como, ¡ah! Weón, el cine así, pero. Sí, weón. Sí. Weón, qué buen recuerdo ese, weón. Sí. Sí, gran momento ahí. Incluso había gente que estaba como en negación de que iba a morir Asuka. Es como, no, Asuka es muy importante, weón, cómo va a morir. Weón, hacen cagar, weón. Yo siempre recuerdo como esa escena, que es como milisegundo, donde hay una de las series como mordiendo la cabeza y se ve como hasta la grasa. Sí, Pero sí. yo que nunca he visto graficado Sí. como grasa orgánica en el anime. Además que para que todos con cosas, si ya los Eva eran terroríficos, los del 05 para adelante, esos blancos son más creepy que la chucha, weón. Con esa risita como... Sí, cuando revive uno de ellos, le sale la risita, weón, esa escena de mega creepy, Sí. weón. Sí. Bueno. Uy, y está ese detalle de Maya que va monitoreando a Asuka y va viendo cómo va perdiendo Sí, parte y vomita y igual ahí todo, y era bien como... la sello de Maya se pega azul, la pega pega ahí porque... Y aparte que los gritos se escuchan como en off, como que... Entonces, y aún así se escuchan fuertes, entonces gran valor ahí esa escena donde le dice a Asuka que pare, pero claramente no paró. Bueno, fue un episodio de la parte de la película inolvidable, bueno, obviamente, es que salían los créditos que se ven en la mitad, ya conversamos todo este impacto que tiene para mí esta escena y de mucha gente, sobre todo se la veía en el cine diciendo, coche, toma esta weá, se acabó, no, no, no, se continúa, cabro. Pero piola, bacán, nos quedó todo hypeado, No sabía qué mierda iba a ocurrir en el siguiente episodio. Como, ¿qué más? Yo decía, ¿qué más, weón? ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué va a pasar? qué va a ocurrir? Bueno, y ocurre el episodio 20, Bueno. ocurre el episodio 26 que, bueno, como estamos diciendo de escena y momento y todo favorito, acá ya ni siquiera sé por. Como no lo estamos haciendo en orden cronológico, estamos hablando de lo que nos gusta y lo que no, nomás. ¿Qué decir de este episodio, weón? Esta weá. Voy a adelantarlo al tiro antes de darme mi locura al final, pero es uno de los weas de mono chino más bacanes que he visto en mi vida, bueno, solo diré. Es Ese toque. Sí. sí. A mí me pasa que, como ya yendo más al detalle, siento yo que siempre, ya aquí voy a sacar todo lo como lo que sé de Vos dale. simbología judío-cristiana. Por Me favor. gusta caleta cómo usan la simbología del árbol sefirótico o el árbol de la vida de la cábala. Cábala. Sí, para pa representar como esta unión de los Eva series con el Eva 1. Eso lo encuentro notable, así, pero pic de cómo usar o cómo de basarse en algo de otra cultura y reinterpretarlo de una manera súper bacán, güey. Y a mí es muy bacán, porque al final este árbol son estos 10 puntos que tiene caminos entre ellos, entonces se supone que los caminos son como definen la creación. Entonces el Eva 1 se pone en la corona, que es como el punto luminoso primordial según la cábala. Y cómo va avanzando y todos los evasarios van siendo como un aspecto de esta creación, lo encuentro, pero ya así, Jeffskis. Porque a pesar de que puede hacer una experiencia visual, como lo has comentado, igual lo estudiaron, sí, igual está bien, ¿cachai? Sí, muy bien ahí. Para mí cuando se alinean todos los evas y como en el cielo, cuando van ascendiendo, para mí es, pero, maravilloso. ¿Cómo fue para ti toda esta parte, Pau? Yo fue como, ¿en qué se está convirtiendo esta película? ¿Qué está pasando? Y si pienso en la primera vez, fue puras preguntas, lo que decía como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese instante no tenía como nociones, no había entendido los otros capítulos la primera vez que lo vi. Me decía, está con subtítulos en coreano. Sí, tu edad, el Así, idioma, así de... weón. Como... Sí, así que... No, pues ahora estoy... Como hemos hablado, a mí me encanta cuando las cosas no las entiendo y quizás esta película es una de las razones por la que me gusta. Porque era como la puedo volver a ver y igual va a quedar sin respuestas y me gusta mucho que quede sin respuestas. ¿Todavía tienes muchas dudas, Pau? ¿Sobre The End of? No, ya no. Además que con los reveals como que creo que esclarece cosas. Sin que mancille esto, para mí. Sí. No sé si quieras comentar alguna otra parte de la película que te guste. Es que ya que como que me dan ganas de hablar del final, como que la parte de las personas fue como ya filo a ano, como que fue parte del todo el what the fuck que tenía la película en sí. Porque tiene, y aparte tiene esta osadía de poner a los hueones como en el cine viendo la película, así como tomen su momento meta meta, así como váyanse a la chucha. Esto es curioso, debe decir, igual por mi edad, no lo sé, weón, pero a pesar de que yo la vi en el cine, yo no lo entendí, weón. No lo entendí, weón. Y creo que mucho de lo que Y estábamos creo que la presentes primera tampoco lo tampoco. entendimos. Es que si la vi en VHS o en cualquier otro formato, menos lo entendí, pues, weón. Es como que tenéis que ser un Yo poco era más como, clever para cachar. Ah, es porque esta weá es oye, el pero ¿qué cine. nivel? Eso. Como esto es arte, pero ¿qué es? Explícate, ni cagando me voy a explicar. Como, ¿qué es Yo esto? decía, weón, bueno, al principio, pero ¿por qué hay gente en el cine que está ocurriendo? Bueno, toda esa parte yo la primera vez no entendí nada, weón. Bueno. La primera vez fue como, weón, bueno, qué chucha, weón. Aunque creo que entendí después de que empecé a ver los Rebuild, porque los Rebuild tienen esa wea también de las butacas. Y está como en otras cosas también. Entonces ahí después, como la tercera o cuarta vez que vi los Rebuild, fue como. Pero igual me da lata porque fue como cosas que las fui entendiendo después de como ya digerir como las como semánticas de Ano, por poner. Y después tú me había y creo que la volví a ver el End of después de que habíamos hablado del anime. Entonces también era como, ah, está hablando estos culiados que lo querían matar. Así también pensaba. Porque en el fondo ocurre esta película y se la restrega en la cara a la gente igual. Y fue como, hola, vos, igual viniste al cine. Buena. Que bueno, es una, Enjoy. es un reflejo de ellos mismos, si ese era el reflejo de la realidad. Si eso era el tema del cine. No sé si quieran comentar algo más, porque yo me voy a ir en la mega volada hoy día. Ahora sí que me voy a ir en la volada. Vos dale. ¿Sí? Sí. Sí, dale. Bueno, quiero comentar Vale. que bueno, este tema del episodio 26 es obvio que han pasado los años y siempre ha sido un tema controversial. Es chistoso porque supuestamente estas películas las habían creado por lo controversial que fue la serie TV y la weá terminó siendo igual de controversial en el contexto de que chucha acaba de ocurrir, pero infinitamente más satisfactorio va el weón piola porque igual hay pelea y queda la cagada, mueren un montón de personajes, o sea, salís con un montón de dudas, pero salís muchísimo más satisfactorio si eres una persona que simplemente veía Evangelion porque quería ver peleas de robots, ¿cachai? Como que infinitamente una experiencia más redonda que los episodios anteriores. Ajá. A pesar de que yo igual respeto esos episodios, quiero insistir, pero esta weá es como, si creéis, que la palabra exacta no es pasarlo bien, pero es una weá mucho más emocionante de ver, pues, obvio, ¿cachai? Asumaba también al presupuesto cinematográfico, pues, en esta guay, no era de la tele. Entonces, bueno, yo veí todo esto y bueno, mucha gente sabe. Y si usted no lo sabe y no está escuchando, porque somos gente muy simpática, como nosotros aquí decimos con la Pau chistosamente, cuento corto: Rey está con Gendo. Gendo había hecho todo este plan simplemente por su egoísmo absoluto, porque lo único que quería era reencontrarse con Yui, con su Con señora, su ex. y el weón era capaz de mandar a la mierda al mundo entero con tal de ver a su señora de nuevo. Y Rey le dice: yo no soy tu muñeca, conche tu madre. El conche tu madre no viene, pero usted debe agregarlo igual, porque No, pero sí, uno lo escucha uno lo escucha, en su ¿cachai? mente. Ajá, y termina como Gendo tenía a Adam en su mano. ¿Se acuerdan que lo tenía incrustado en su mano, básicamente? Sí, exactamente. Se une con Lilith y al final ahí le dice el Tadaima y sale el Ocarina Sai escrito ahí y se unen. Donde sale esta famosa legendaria escena de Rey haciéndose extremadamente gigante. Yo nunca me voy a olvidar que sentí escalofrío cuando el Rey le pasa la mano a Maya encima y la Maya se pone a gritar, weón. Sí. Y como, oh, weón, así como palollo. Bueno, al final es particular esto porque han pasado los años. Yo personalmente tengo una lectura súper clara de Teen of Evangelion. Pero es una película que podéis debatir y conversar así mil cosas. Sin embargo, hay gente que en el año 2024 todavía tiene esta idea de que es una película inentendible, que es una película que no tiene, que es incoherente y toda esa cuestión. Yo no quiero decir que esa gente no, ay, que le falta arte, compadre. No, bueno, si la película tiene mil interpretaciones. De hecho, yo ahora me voy a ir a una volada personal brígida con la que les quiero conversar. Y puede que esté equivocado, ¿cachai? Pero he investigado y leído al respecto y me da la sensación de que creo ir en el buen camino de la película, pero al final de cuentas, todo esto se resume en que Seal se sale con la suya, usan el Evangelion para crear el árbol de la vida, como dijo Juan, y le dan la posibilidad a Shinji de elegir si se hace la instrumentalización humana o no, lo cual tiene que ver con destruir su ego. ¿Se acuerdan que al final todo esto se ocurre porque le destruyen el ego completamente? Y tiene todos estos recuerdos, todas estas experiencias que se resumen en que nadie lo quería, o en realidad más que nadie lo quería, él lo único que deseaba era que lo salvaran. De atásquete, asca, y toda esa weá que todo el mundo lo odiaba y no entendía por qué. Y bueno, viene esta escena muy recordada de Shinji y Asuka discutiendo, weón, en la pieza, cuando le tira el café, weón. Yo nunca me olvidé que cuando estábamos en el cine estábamos todos callados. Ese yo creo que fue uno de los momentos de mayor silencio, así como, porque además suena este tema de Evangelion, ese tan, na, na, na, na, y suena pero con un puro violín, solo un solo violín. Y como que no soy, yo me acuerdo de mirarlo y decir, oh, ¿qué está pasando? Y bueno, él pide ayuda, ayuda, ayuda, y Asuka le dice no. Y la estruja ahí, la agarra igual, la empieza a matar, weón. Y empieza a sonar Come to Sert Todd, weón. Están en esos dibujos. Así es. Y ahí ya la weá se va al carajo, weón. Fue como... Bueno, también acá que esto también hay gente que lo encuentra acuático, hay gente que lo toma como talla, weón, como meme, weón, que todos se transforman en LCD, todos se transforman en Fanta. Así es. Uh-huh. Todos se van muriendo uno por uno. Debo decir que hay una parte de mí que obviamente tiene como ese lado terrorífico, pero... Hay una parte de mí que cuando Maya se encuentra con Ritsuko y es obvio que estaba enamorado de ella, weón, todo ese tiempo, weón, le dice senpai y le escribió Ritsuko te necesito, I need you, le escribió en la pantalla y le sale se transforma en Fantida, weón, esa escena. No, Ritsuko. O sea, sale, Ritsuko le escribe a Maya. Sí, pues, sí, I need you, sí, pues le escribe a ella, que no es ella per se, es una imagen que se hace por la proyección del amor de Maya. Claro, con lo que le hace sí. La imagen de Star Rey. Pero bacán por ella. Hay una parte de mí que es como agridulce, pero es como confirmar de que en realidad siempre se gustaron. Una escena que nos hizo discutir mucho tiempo y que de hecho todavía hace conversar a mucha gente que. El malo maloso, como digo, de los Siles se transforma también en LCD y revela que era como una suerte de cyborg, weón. Sí, era como biomecánico. Sí, pues era una máquina. Que eso, sí. Eso es algo que hasta el día de hoy da mucha conversación. Es muy como, bueno, esto es más de los Reveal, pero muy como aquí en de los Reveal, como que tiene estas partes, no sé, lo veo así, como media alteradas. Como que no era un robot, sino que no. Era como una weá... Mitad biológica, mitad artificial. Yo esto nunca pensé que fuera como una persona después de esa escena. Yo dije como, esto fue todo un complot, era solamente la cara que inventaron para esto. Pero en realidad no existía nada de esas personas. Esa persona no existe, la crearon para este propósito nomás. No, sí existen. Eso es lo que yo siempre pensé. Una lectura curiosa, pero sí. Pero no, sí existen, sí eran ese conglomerado que estaban en diferentes países. Sí, claro, sí. Sound only, sí. Pero qué buenos cosplay. Qué buenos cosplay, sí. es como la caja de Gundam esa de cartón, weón. Hermoso. Como Ramiel, el quinto ángel. Sí, exactamente. Mejor cosplay. Mejor cosplay, sí, weón. Y después viene la retribución de Gendo, weón. cuando yo la vi en el cine. Y cuando le dice, esta es la retribución que voy a recibir, discúlpame Shinji, y sale el Lea 01 cuando se lo come, así, ¡bruh! Sí. La imagen del cine era piola, pero igual no era perfecta. Y yo me demoré años, loco, años, en darme cuenta que estaba el cuerpo de completamente cortado por la mitad de Gendo adelante, cuando salen los lentes, weón. Tuvo que salir como DVD calidad hermosa, darme cuenta. Siempre pensaba que era un reflejo así como de Gendo muy raro. Tuve que pasar a ellos para darme cuenta que tenía la... Sí, es rara la escena. Tuvo que pasar a ellos para darme cuenta que tenía la espina dorsal así saliendo por las piernas, güey, no sé. Me demoré mucho tiempo. Y después viene, puta, la escena que ahí nos dejó helado a todos, güey, que es cuando... Se genera el tema del huevo y empieza a llamarlo a todo uno por uno como LCD para transformarse todo en uno y el mundo entero caga, po. Sí, po. Yes. Al ritmo de la mejor música. Al ritmo de Radiohead. Digo, como el queda la cagada y todo así que chucha. Y en ese momento yo estaba helado. En ese momento ya no sabía qué estaba ocurriendo. Dije, ¿sabes qué? Había visto en monos chinos con finales agridulce, finales penca. Yo no había visto Ideón, adelanto al tiro, saludo. Pero esto me agarró en un nivel de, weón, esto no puede ser tan horrible lo que está ocurriendo. Bueno, esto ya es como Evangelion y todo se muere, en fin. Tan, tan, taran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Entonces, como que en ese momento yo dije, no puede estar ocurriendo esta weá. Y viene esa escena de rechazo, weón. Eso, ¿sabes qué? Estéticamente, visualmente, es una de mis escenas favoritas de Eva, weón. ¿En serio? Sí, ese nivel, sí, cuando salen los recuerdos de toda la serie, de toda la serie, rechazándolo a él, Sobre todo cuando salen esas manchas, weón, y suena chachán, chachán, chachán ahí con la weá del tren, weón. Es una de mis escenas favoritas de Eva, sí, en general, así como. Es que viene a reconfirmar toda esta weá, que bueno, no lo comentamos, de hecho, el LOL, es que cuando Shinji estrangula a Asuka, empieza a decir: nadie me quiere, todos me odian, me comí un gusanito y deben todos morir, po, weón. Todos morir, todos deben morir. Porque este mundo es una mierda y nos hacemos Como todos los daño. coches de madre conmigo. Sí, como todos fueron unos coches de madre conmigo, yo voy a hacer coches de madre con todos ustedes. Muéranse. Chao. Y acepta, por lo menos en un principio, el tema del tercer impacto. Y toda esta escena que le estoy comentando yo, lo único que hace es darle más y más dolores, más reconfirmar el tema, hasta que tiene que ver estas imágenes de las tres, o sea, de las dos, perdón, de Rey y Misato, diciéndole: no, si el dolor puede sanarse y toda la weá, y que podemos hacer uno con nosotros, y como se lo está comprando el Shinji, hasta que Asuka dice: ni cagando, no lo voy a hacer contigo, ni aunque me muera, weón, y sale el paz y el live action, weón. Sí, gran momento igual. Sí. No sé si mi favorito, pero gran momento. No, a mí uno mismo. O sea, no es mi momento favorito de la película, es mi momento estético favorito de la película. Estético, a eso me refiero. Que. Ah, no, dice: pues la volada. Ahí viene el live action, yay. Han pasado los años y me sorprende que mucha gente todavía no se ha dado cuenta. Bueno, supongo que han cachado que cuando sale esa escena de ese pasillo en Tokio, salen tres mujeres haciendo cosplay de Rey, Chico Asuka de Misato. Son las seis, son las seis, po. Ah, eso no Sí, sabía. son ellas, son las seis, porque como le estaba comentando, hicieron toda esta escena porque querían hacerlo live action más largo, po, weón, con ella actuando, weón. Hay una escena que cuando sale comentando todo esto de la realidad, salen tres chicas mirando en la pantalla. Son ellas, pues. Mira, Yo quiero preguntarle algo. como Usted, para hacerlo más meta, sí, ustedes cachan, sí. ustedes cachan para dónde va esto, ¿no? Por ejemplo, tú, Juan, ¿cachai por qué pasa todo esto? ¿Cómo, por qué pasa todo esto? ¿Por Como qué tienen esta escena? ¿Por qué tienen estos diálogos? ¿Por qué Shinji tiene esta conversación con Rey mientras ocurre todo esto? Como dije antes, como cuando Chini está en esta parada de todos ser unos conches de su madre conmigo y me han hecho sufrir más que la chucha y no se merecen nada y voy a hacer que todos, no quiero sufrir más, como que ese era su máximo deseo que se le cumpliese. Y ahí, a mí lo que me gusta es que en el fondo, y muy en el fondo, vienen estas dos mujeres, que son Misato y Rei, o Yui, como sus madres. Como, Sí. vi a Rey. Así le, oiga, hijo, corta el huevo. Si, tampoco todo es tan malo. Como, no la cague más, ¿cachai? Y por eso me gusta el personaje de Asuka también, que viene harto como con lo que decía antes de si me gustaba el personaje o no. Es que Asuka sí es como un poco más el mundo real, pues, como que Asuka como que lo baja de estas ideas y dice como, no, bueno, mira con tu madre. La weá no es tan fácil, así que tenés que costar, po, weá, el que quiere ser este que le cueste. Entonces, me gusta esa como esa tensión que se genera en esa parte. Pero yo creo que es importante que al final como que se converse al final la weá, pues, ¿cachai? Porque en el fondo, en la serie siempre fue toda una metáfora de la depresión de Shinji, de que el dilema del erizo y todas esas metáforas hermosas que abre la serie. Pero ahora al fin se está hablando el tema, como al fin se está hablando Como del tal. elefante en la habitación, weón. Eso me pasa. ¿Tú, Pau, qué lees de todo esto? Como que siempre dije que era como un viaje estético, entonces, siendo súper honesta, no había llegado a ese tipo de interpretaciones, como que a lo más llegaba que era como, porque yo decía, ¿por qué tiene que ser Shinji el que hace esto? Y al final es porque es la única persona compatible con el Eva 01 nomás. Sí, una suerte O al elegido. menos esa es mi interpretación a esta altura. Entonces fue como, es un pobre cabro que le tocó que su mamá muriera en un experimento y es la única persona que puede activar esto, que va a activar el fin del mundo. Entonces, es toda esta, como que son los elementos que se construyeron alrededor de él para ello, porque él obviamente no quiere hacer esto. Y se reduce a él como persona en esta como circunstancia de vida en que él no tiene mucho que decir, es súper injusto todo. No le queda otra, como que todo el mundo lo obliga, a, como que está esta contradicción de que Misato le dice: tienes que ser hombre, pilotea el Eva. Y por otro lado está que en realidad no debería haberlo hecho porque ahí se activa todo, al fin y al cabo. Porque se une con esta clave principal para que funcione el ritual, porque son rituales estas cosas. Y después entra toda esta cuestión meta de Ano, que yo no sé por qué quiere ser tan meta, pero bueno. Que quizás quiere ver esta idea que dice como en la serie, como tú construyes tu propio mundo. Y ahí entra con esta idea de la cinematografía, que tú sí puedes construir un mundo. Y como que tiene este como ir y venir de que yo creé a este personaje, pero él sí puede cambiar este mundo si desea. Pero era como, no sé, como que ahí yo siento que Ano decidió ser too cool for school, pero ya. Yeah. Como Okay. que Igual. yo lo disfruto como un proceso narrativo, pero eso. Sí, igual me pasa el tema como del porque en esta parte como del live action, cuando están como las seiyuu ahí disfrazadas, igual me pasa, me gusta en el sentido de que ahora ya más grande esto claramente son interpretaciones que yo he hecho ahora leyendo y toda la wea, cuando la vi por primera vez en VHS decía como qué bacán, pero no entendía nada. Que en el fondo igual eran mujeres, pues wey. Como que estos tres personajes eran mujeres, de hecho me gusta caleta ese detalle del anime, de la serie, cuando Asuka está como frustrada porque tiene la regla, pues cachai. Sí, lo recuerdo. Me gusta que siempre a las mujeres se las representó como mujeres. Y creo yo que esto me lo imagino yo más como un recurso real respecto a que estas son minas, pues, no son como personajes que están que para que tú sufras o para que no sufras. Son personas, ¿cachai? Y eso igual me gusta caleta de la narrativa en general. Como que no hay que utilizarla, a eso te refieres. Claro, exacto. Sí. Les voy a hacer los dos la última pregunta antes de irme la bola, porque voy a ir demasiado a la bola. Esto va a terminar el podcast, pero va a ser la bola. Juan, cuando a ti te preguntan en qué termina Tiro Evangelion con la raza humana y la humanidad, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu respuesta? Yo creo que esa respuesta no hubiera sido la misma desde que salieron los Rebuild. Porque creo yo que yo antes de los Rebuild decía como, ya, bueno, en el mundo solamente quedó Asuka y Shinji, muy Adán y Eva, y se vuelve como esta narrativa cíclica. ¿Cachai? Como, de hecho, sobre todo en este, como, porque ya termina el episodio 26, no sé si se acuerdan, y viene como este corte que dice como un final más, así como One More Final, I Need You. Y viene esta escena de la playa, ¿cachai? Que es todo súper indeterminado, así como uno no sabe si pasó, bueno, fue el tiro, si pasaron 3.000 días, ¿cachai? Y están esto, ya bueno, y ahí la asfixia y el qué asco. Entonces yo dije como, ah, ya, muy como cíclico, los nuevos Adán y Eva van a tener que repoblar el mundo porque están todos muertos y cruces, ¿cachai? Y el mar del SL, pero ahora con los Rebuild, como que me gusta más pensar de que no, po, de que finalmente ya se interrumpió el tercer impacto, la gente siguió siendo la gente, y estos cabros como que fueron uno más nomás, po. Entonces creo yo que ahí me cambió la percepción del final cuando salieron estas cosas nuevas. Con los años investigaste más y te diste cuenta de esos detalles. Claro. Bacán. Pau, así que, por ejemplo, si te pregunta a ti qué pasa con la raza humana, ¿qué dices tú? Yo sí me quedé con esa idea de Juan de Adán y Eva. De que dice como, ah, están obligados a. Porque en el fondo es como si Shinji la hubiese elegido a Asuka. Claro. Porque los dejaron ahí juntos, es como, esto es lo que queda. Entonces, yo como que este final o sea, el rebuild me ayudan a entender lo que simbólicamente nadie te explica, porque ocurre nomás. Como que hay actos que ocurren en el ritual, como que tal cosa se convierte en tal cosa, etcétera. Pero ya desde acá, para mí este es el final desolador, y aparte se suma a lo que tú me decías, como acá de verdad quiero que se termine. Esta es la muerte de Evangelion, se acaba acá. Uh-huh. Este de verdad es el fin del mundo. Esto es lo que le queda. Ya. Porque al final son una Dan y Eva que no congenian. Y está la Initio porque no les queda otra, porque es como si no, si Shin lleva a Asuka, y si bien Asuka o dice que detesta a Shinji, es como, pero igual están solos, no queda nada más. Entonces están obligados a existir. Aparentemente. Porque además está esta pequeña escena donde Shinji la está ahorcando y ella como que le toca suavemente el rostro, es como que entre ellos, como que es la primera cosa amable que ella hace por él. Sí, mientras la está tratando de matar. Eso es real. Entonces es como esta situación de vivir juntos forzadamente porque no queda otra, porque se acabó todo. Eso piensas. Y para mí ese es el final de esto, y es como, sí, es una cuestión completamente aparte de los Rebuild. Dale. Porque los Rebuild tiene otros arreglos aparte, como ya estructurales, desde otra, como que no es solamente desde que ocurre el tercer impacto, segundo impacto, tercer impacto. Tercero. Segundo impacto. Tercero. No es cuando ocurre el tercer impacto, sino que tiene cambios estructurales de mucho antes. Entonces para mí es como de verdad un retelling, como que revisé mi obra y lo hice todo de nuevo nomás. Pero el end of es el end of, es otro final, sí, para mí. Sí, yo honestamente prefiero no hacer las comparativas directas por reveal, por respeto a que no la hayan visto, más que como que se escapa un poco de lo tan conocioso, pero sí, yo lo entiendo. Si le quise hacer esta pregunta, bueno, les voy a comentar lo que yo pienso, y en general lo que yo pienso de esta película entera en el año 2024, por sobre todo. Ajá. Yo le había dicho en el principio de este podcast que esta es una de mis películas favoritas de la vida. Esta es mi película favorita, sí, ever, no solo de anime, sino en general. Y también hice esta introducción frente al tema de la nostalgia, y que era porque me acordé uno de los pocos momentos acá en Otaku no Shoujo donde de verdad he sentido una nostalgia, y cuando hablo de nostalgia no lo digo de una perspectiva, oye, qué buenos tiempos, sino todo lo contrario, lo digo de la perspectiva de qué inocente éramos, weón. Qué naive éramos. Con todo esto que les comenté. De lo que me pasó con el rechazo. Con esta gente que decía, no, esta weá es para maricones, horrible esta weá. Y esta lectura. Y que me tuve que guardar por mucho tiempo esto. Y obviamente esto me hizo que yo la viera mucho tiempo. Que es una experiencia súper extraña de justificar. Porque yo ya he dejado claro que la serie de TV no está tan, o sea, me gusta mucho, me la encuentro la raja, pero para mí esta película está año luz, ¿cachai? Entonces, yo la vi muchas veces, como la tenía en VHS, la vi mil veces, le ponía pausa en mi escena favorita, la repetía, después cuando salió en DivX, era mil veces más fácil eso, así que la vi mil veces y la wea. Y yo les quise hacer esta pregunta a ustedes, frente a qué pensaban de lo que había ocurrido con la raza humana, y como en general de todo de este episodio. Porque yo cuando, bueno, la primera vez que la vi yo no entendí nada. Fue murió la raza humana y él, no sé, y Shinji culiao, jaja. Entonces se puede imaginar que, a pesar de que yo la disfruté, si yo entendí eso disfrutándola, imagínense cuál fue la sensación de la gente que la odiaba, po, weón, ¿cachai? Esta película inentendible, una mierda y la weá, y para encima emo, mira. Y yo decía, ¿y por qué? Porque todos mueren, po, weón, la humanidad desaparece y la weá. Había gente que decía, no, se murieron todos, fin. Y también está esta vista, como la comentaron ustedes, de que supuestamente Shinji Asuka termina siendo Adán y Eva, de cierta manera. Cuando la vi ya en mi casa, tranquilo, en VHS, esa fue la conclusión que saqué al principio. Muy parecida a la de ustedes. Con un montón de dudas en el camino. No entendía un montón de cosas. Y bla, bla, bla. Y como la vi mucho. Y leía en internet cosas al respecto. Hubo un día. Tal vez como la vez número 12, 13. Que vine a tener como estos enfrentamientos. Con personas más cercanas. Eso sí. Que tenía un poquito más de confianza de hablarlo. Pero no eran muchos. Que en el círculo donde yo me movía. La lectura general de esta película es que no les gustaba porque era una película deprimente. que una película nihilista. Que era una película que tenía un mensaje como el forro, así como, no, y la humanidad se muere, toda esta hueá que pasó en Evangelion valió pico, y pero tiene como esta cosa media agridulce de que estos dos hueones están ahí, así que ya, por último, la humanidad no desapareció, pero, hey, ano culiao, ¿cómo voy a ser tan penca? Etcétera. Yo nunca me compré al 100% ese cuento, debo aceptarlo, pero tampoco es porque lo entendiera otras cosas, era simplemente que decía... Hoy no sé, es más, había gente, y yo lo entiendo sobre todo porque esos son los edgy years, que amaba esa idea de que la humanidad desapareciera, weón. Es como, weón, los weones tuvieron una pelea que valió pico y murieron todos. ¡Qué buen final, loco! ¡La wea buena! A mí me gusta así. Bueno, habían diferentes posiciones, pero en general también yo me tocaba mucho en esta wea del odio. Pero lo que yo experimentaba, y por eso hablo de lo naive, es que el 70% de la gente que me rodeaba era que había pasado todo lo que comentaban ustedes. Y yo también pensaba algo moderadamente lo mismo. Y un día, de haber sido como el 2002, 3, 4, no sé, de haber sido la primera mitad de los 2000, viendo esta weá, conforme va viéndole, conforme uno va creciendo, porque ya no tenía 15 años, tenía 18, 19, 20 años, empecé a tomarle más peso a los diálogos. Y que era también mucho esta crítica que tenía Evangelion, de que no, así es pura filosofía barata, es pura basura, es puro condensar filosofía del libro de Paulo Coelho, weón, pero en versión negativa, weón, es como la mierda la weá. Y yo he comentado acá en el programa que yo tampoco de repente me he comprado tanto estas cosas. Sin embargo, cuando la volví a ver, como yo creo que la vez número 13, weón, porque de verdad que la vi tanto, fue ese momento que vine como a tener como un clic. Y viene esa escena, cuando ya pasa todo esto del rechazo a la instrumentalización humana, palabra del orto, donde está... el Eva 01 sacándose esta lanza del Longinio de la boca y transforma a todo lo Eva para tirarlo a la tierra, ¿se acuerdan? Cuando hace esta canción, esa maravillosa de Chigo Sagiso, mientras hace todo eso. Y ya dándole más hincapié, poniendo pausa, me llegó ese momento que fue como ¡oh, conchi mi madre! Que Yui, la mamá, dice... Cada forma de vida tiene el poder de vivir. Y cualquier lugar puede ser el paraíso. Si lo deseas, si deseas vivir. Por ende, toda la gente que tenga la necesidad de seguir viviendo, ellos van a regresar con sus cuerpos. Y cuando leí eso dije, conche tu madre, la humanidad se salvó. Weón. La humanidad se salvó, weón. Todos, o sea... No todos se salvaron, porque Yui lo que dice es que cuando Shinji termina rechazando la instrumentalización humana, le da la opción de volver. Recuérdense que el huevo se rompe y cae en top. Ajá. Entonces, yo cuando vi esa escena, cuando yo era chico, yo entendía que tal vez era como una suerte de liberación espiritual, que era una liberación de las almas de las personas, pero no era una cuestión más bien como hasta romántica, así como bonita, así ya lo humano... ¿cómo decirlo? Tal vez como el espíritu humano queda en la tierra, pero no más que eso. Sin embargo, yo y lo dejan claro. Toda la gente que quiera volver va a volver a regresar a sus cuerpos. Yo cuando leí eso la primera vez dije, no, entonces se salvaron. Y probablemente la gente que no va a volver es la gente que sí quiere aceptar la instrumentalización humana, de ser solamente uno. Y no tener sufrimiento, no, que no le duela ninguna wea, que toda esa wea. Entonces dije, oh my god, entonces el final no es nada malo, weón. El final es bueno. Pero obviamente, cuando vi el tema de Shinji y Asuka, también tenía como mis dudas. No, si igual esta weá es como media Adán y Eva, con todo este simbolismo cristiano en la weá. Y, blah. Así como que por mucho tiempo también tuve como este update. Cuando uno va creciendo, viendo las películas con diferentes perspectivas. Fue como eso. Y, ¿te acuerdas que les comenté que... tuvieron que pasar como 10 años para poder volver a hablar esta película públicamente, decir, no, si yo la amo. Tal vez la serie no, pero la película la amo. Yo la Pau sabe que soy una persona que le gusta leer mucho del tema de la industria de animación japonesa, por ende, por ejemplo, acá en Otaku no Shoso, cuando me parece que está disponible, he intentado buscar las versiones oficiales de lo que se trata en las películas y las series, ¿no es cierto, Pau? Sin Sí, embargo, pues sí, es el alma de esto. exactamente, sin embargo, Sí. nunca ha existido como explicaciones de Ano, porque Ano dice que igual mata la magia, pues, ¿cachai? Sí, pues. Pero a pesar de eso, sí hay algo que Ano siempre dijo, que siempre dijo, y que de hecho le cayó como patada en la guata a Japón, a muchos japoneses, y a gente hasta el día de hoy, porque un tweet que comenté hace un par de días atrás tiene que ver con esto. Evangelion, por sobre cualquier cosa, es una crítica al otaku. ¿Por qué? Porque lo que hizo es a una persona, a Shinji, que es alguien que está completamente encerrado en su mundo y no quiere aceptar la realidad y vive en su mundo de ficción. ¿Se acuerdan que Shinji se pasaba todo el resto de su tiempo escuchando ese mini disco? Es un mini, ese mini disco escuchando todo el día y la cuestión volaba, nomás simplemente vivía en su mundo. Entonces, cuando yo veía toda esta weá, dije, no, si esta cuestión no va por ahí. Y ahí leyendo entrevistas ya, cuando Internet se masificó más todavía, estas fuentes norteamericanas, por sobre todo, estas traducciones de entrevistas y todo eso, vine a cachar que Ano siempre había sido categórico y público en entrevistas y en ensayo y todo eso, en decir, yo estaba criticando a los otakus porque es gente que no quiere aceptar la realidad. Es gente que vive en su mundo egoísta, de sus robots y anime y minas bonitas y disparos y todo eso, y no quiere aceptar la realidad. Entonces, acá en Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros vivimos un contexto otaku que efectivamente si hay gente que lo usa totalmente a nivel de escapismo, y yo no los culpo al respecto. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, cuando estuvimos tristes o alguna cosa, efectivamente usamos estas cosas como medios de escape. Es súper común. No solo con el anime, con la música, con los videojuegos, weón, con un montón de cosas. Entonces, él decía que por eso había hecho el episodio 25-26 así al final del día, y por eso había hecho Teen of Evangelion. Porque era la manera de decir que la gente no estaba aceptando la realidad. Entonces, esto fue tan duro que de hecho encontré una cuña que me voló la cabeza. ¿Te acuerdas que le estaba comentando lo de Kazuya Sumaki, que había dicho esto de que habían tomado la decisión de demostrar toda la pesadilla mental que habían sufrido plasmada en la serie? En una entrevista que de hecho sale en Wikipedia, ¿no? Una búsqueda muy, muy grande. Él dijo lo siguiente, y es una lectura que lo comenta sobre la película, sobre la teoría de Evangelion. El one dice: es inútil que los que no son fanáticos del anime vean Teen of Evangelion, porque si lo ve una persona que ya sabe vivir y comunicarse normalmente, no va a aprender nada con esta película. Entonces tiene sentido que lo odien la película, porque habla de ellos mismos. Era como, bueno, no querías Exacto. aceptar esta cuestión. ¿Se acuerda que le estaba diciendo Entonces se que... la restrega en la cara. ¿Se acuerda que le estaba mostrando este del correo que dice: muérete, Anu, muérete, muérete, muérete, y sale ese frame en la película? Esta crítica siempre ha estado ahí. Y a lo que voy con esto es que mucha gente confunde esta idea y me da lata, pero bueno, son cosas de interpretaciones, que hay gente que dice: ¿por qué Hideaki Anu, que es todavía en el año 2024 un culiao que hace Shin Kamen Rider, weón, viene a decirme en mi cara que soy un otaku culiao y que acepte la realidad, weón? ¿Por qué me lo viene a decir Hideaki Anno, weón? Y viene eso, que ya puede ser como debatible. Puede ser debatible. Yo puedo entender un poco eso. Pero la weá que de verdad como que me da hasta un poco de rabia, pero tengo que aceptarlo porque tengo que ser una persona tolerante, weón. Es que hay gente que piensa que porque están criticando el otaku es como, ah, no, es que están diciendo que el anime y el manga es algo malo. ¿Y por qué vienen desde un anime a decirme que el anime es malo, weón? No, weón. ¿Qué se cree este, weón? Y no es eso, weón. No es eso. El mensaje que está dando Ano es que él todavía sigue siendo un otaku de mierda, weón. Si pasaba Evangelion, el weón sale en estos videos, en esta entrevista, haciendo poses de Kamen Rider, weón. Y el loco todavía es súper, súper otaku hasta el día de hoy. Ahora, en este momento, está cumpliendo sus sueños. está haciendo sus películas de sus series favoritas. Hizo Godzilla, Shin Godzilla, weón. Hizo Kamen Rider, hizo toda esta weá, Ultraman, weón. Entonces está cumpliendo sus sueños. Entonces mucha gente malentiende la idea de porque la película y Evangelion en general es una crítica a otaku. Es como, no, pero mira quién viene a decírmelo. Y el weón no está diciendo que el anime y el manga sea algo malo. El weón no está diciendo que el otaku, que es una palabra que no se usa solamente para anime y videojuegos. Yo sé que ustedes lo saben, pero para la gente que no escucha, que ser otaku es ser un apasionado casi ya enfermante de cualquier cosa en Japón. Puede ser otaku de trenes. Así es. Puede ser otaku de cualquier cosa. Entonces, lo que está diciendo Anu con esto no es que esas cosas sean malas. Simplemente está diciendo que el otaku es una persona con problemas psicológicos que lo hace atraerse a un escapismo, a encerrarle en su mundo y no querer aceptar la realidad. Entonces, con Evangelion lo que hace es decir, anda a tocar pasto, weón. La realidad es esta. Y por eso mismo, la película es de anime y cuando él llega a la instrumentalización humana y llega al 0% y cuando pasa toda esta weá, la película entra en live action porque lo que hace es entrar a la realidad. ¿Me cachai? Entonces, cuando Rey y Shinji tienen esa conversación sobre el tema de la realidad, que él dice, no, yo no entiendo la realidad, no la entiendo. Shinji dice eso, yo no entiendo la realidad. No sé cómo puedo encontrar la felicidad, weón. Es un mundo que la gente es mala, weón. Entonces Rey le dice, bueno, entonces tú vives un sueño. Es un sueño porque ya no está acá. Está viviendo un sueño que ya no hay gente. Ajá. Entonces, ahí dice, entonces, ¿por qué está en mi sueño? Y están más allá de donde está la realidad. Y dice, ¿dónde está la realidad entonces? Y ahí es donde Rey le responde, es donde tus sueños se acaban. Y ahí a Rey se le corta, la Rey Gigante se le corta el cuello. Entonces, ¿qué ocurre? Que Shinji cuando está con Rey, cuando están juntos, esa escena que sale en el mar del SD, entre medio del espacio. Las aguas. Sí, el Rey le dice, le dice, esto era lo que tú querías. Tú querías un mundo que no hubiera dolor. Era un mundo que no quería dolor, que no quería nada, no quería ningún tipo de sentimiento. Acá ahora vivimos en un mundo en donde el LCD somos todos uno. Todos somos uno, no hay dolor. Todo es solamente uno. Y cuando pasa eso, y cuando Shinji ve la cruz, ¿se acuerdan que tiene la cruz de Misato que se la llevó, que se la regaló? Y la hace, y la suelta, él dice, no, pero esto está mal. Esto está mal. Yo no puedo aceptar esto. Y ahí viene esa parte de que yo encuentro demasiado hermosa que les pregunta así como, no, esto está mal y hay que cambiarlo y yo acepto que esto tiene que cambiar de alguna manera u otra. Y entonces él dice, weón, que quiero volver a esta realidad y en esta realidad yo voy a volver a sufrir, lo voy a volver a pasar mal. Que esta escena cuando sale Kaworu y Rey mirándolo, cuando salen estos paisajes como de campo, ajá, y le dice, yo lo voy a volver a pasar mal, la gente me va a volver a hacer sufrir, la gente me va a volver a herir, pero todo eso lo compensa el hecho de que cada segundo que yo viví con ustedes fue mejor que todo eso, y sale la foto esa de todo en grupo. Muy feliz. Ajá. Entonces lo que pasa es que el weón rechaza el tema, y ahí Yui les dice, la gente que quiera volver van a volver a regresar a sus cuerpos, weón. Les da la opción. Ajá. Les da la opción a una forma de nivel de extinción que simplemente los transformó en una sopa, weón. Y es como, no, aquí no hay inseguridad, no hay. No tiene autoestima. Todo esto es unión. Y es como, no, esto está mal, weón. Yo elijo la individualidad, weón. Eso es lo que pasa con Shinji en ese momento. Entonces, cuando yo vi eso, dije, weón, y lo digo muy en serio, esta es una de las mejores películas que he visto en mi vida, y me emociona un poquito, porque Anno se quería suicidar, po, weón. Sí, po. y el control a la red. Entonces van todo lo contrario que pensábamos como previamente solo con la serie. Porque en el fondo yo pensaba que todo este tiempo no había encontrado la respuesta y sí la encontró. Juan tuvo la decencia de, en un punto de querer suicidarse en la vida y haber hecho un final de verdad de mierda, así los voy a matar a todos. Y Juan decidió salvar a la humanidad. Ah, no, Juan. Es decir, voy a hacer una película donde los voy a salvar a todos. Después de que yo un momento en que quise suicidarme, a mí me emociona. De verdad me emociona. Es como, Juan, este Juan es. Haber vivido eso, para mí me llega, ¿sí? De verdad. ¡Ah! Y ahora que cuando entendí eso, ahora cuando la veo es como, qué guay más bacán, weón. Porque es una película súper, va a sonar chistoso, como que hay mucha gente que dice, es nihilista, es deprimente. Y ahora que la volví a ver para Otaku no Shoso, yo dije, la voy a volver a ver. La he visto 3.000 veces, ¿por qué no la ves número 139, weón? Cuando la terminé de ver, yo salí feliz, weón. Me dieron ganas de hacer cosas, weón. Me dieron ganas de hacer una película, weón. Me dieron ganas, Vivir. weón, me dieron ganas de vivir, weón. Y cuando, entonces por eso para mí la película de verdad no es nihilista. No es, la humanidad se salva y el weón lo hizo con un mensaje pero tan así como en contra de él, de lo que estaba viviendo él. De hecho la depresión de Anno no termina con Tears of Evangelion. No termina, weón. Y aún así el weón eligió vivir y eligió hacer esto, weón. Y para mí es demasiado la raja. Me caga, si ahora la veo y es como, weón, eres lo máximo. Qué buena. Qué buena Sí. que la hayáis pillado como de esa manera. Yo creo que apuro verla harto. Sí. Y ojo que está. Tal vez no es la lectura oficial, porque estaba comentando que me gusta buscar el Claro. tema de la lectura oficial, pero es la lectura que mucha gente del staff de Evangelion, por ejemplo, dice que es, ¿cachai? O que es la lectura que mucha gente quiere tomar en el contexto de cómo lo vivió. Y de repente hay mucha gente que dice, y yo lo entiendo perfectamente, que dicen, ¿y por qué yo tengo que saber esa weá de Anno? ¿Cachai? Que son como estas cosas de que se sienten así como muy yo-yo, pero la Pau debe saber porque ella estudió arte y es artista, y una artista bacán, de hecho, porque yo he visto las cosas que hace, que uno de repente quiere plasmar estas cosas por lo que uno siente, bueno, en ese momento, y a veces puede traerte hasta problemas, como le trajo a Anno, ¿cachai? Y el weón fue valiente, weón. El weón fue extremadamente valiente en hacer una película así. Entonces yo me acuerdo de todos los guatones fanáticos de Getter Robo diciendo, no, weón, si Anno es un emo y un maricón culiao. Y weón, yo miro esta weá y cuando veo que Ah, no, dice voy a hacer una película sobre salvar a la humanidad porque el weón acepta quién es a pesar de que le va a doler igual. Weón, cuando Shinji dice cada momento que viví con usted lo vale completamente, es literalmente para mí Shinji diciendo ¡Ore worate, mamoste, Yagaru! Así como en Gurren Lagann, Gurren weón. Es literalmente ese mismo nivel de Seiji para mí, weón. Y ese es el comentario más controversial que voy a mandar hoy día. Hay gente que me va a odiar con lo que acabo de decir. Me importa una raja, weón. Pero yo, para mí, es el más grande de ese momento, Que también weón. creo que la gente que lo que tú dices, como que me importa a mí lo que diga Ano de eso, era como, bueno, está esta cuestión de separar la obra del artista. Pero acá no podéis separarlo. No, hay que unirlo en ese caso. Yo estoy de acuerdo y en mi caso como que yo no puedo separar a Anno de su obra, especialmente con Evangelion, aunque lo que más es que él quiere es separarse. Y especialmente con Otaku no Shoso, ahora que tiene mucho más bagaje de anime y de entenderlo más como artista, ¿no? Sí, porque también tiene sentido con lo que habíamos hablado al principio, que era esta noción de que ¿por qué negarías ciertos temas en la ficción si ocurren en la realidad? De hecho, quizás te vas a enfrentar por primera vez a algo que nunca habías visto y va a ser en ficción, que va a ser probablemente incluso hasta pedagógico. Pero no, pues no quiere. Como que yo siempre he tenido ya a nivel personal esta idea de que ¿por qué la gente hay cosas que no las quiere ver? ¿Por qué no te, me pregunto, ¿por qué no te causa curiosidad? ¿Por qué no quieres saber un poco más? ¿Por qué siempre te quedas como en ese círculo de lo mismo? ¿Por qué es tan cómodo? ¿Por qué te quieres quedar tan cómodo donde siempre tienes razón? Y a mí me molesta mucho Yo eso. entiendo que te moleste, pero también hay que, por eso dije que realmente hay que ser tolerante, ¿cachai? Como que Hay gente que simplemente ve estas cosas para entretenerse y no le da esa vuelta y es respetable a cagar. Pero yo pensando en un Hideakiano que ahora lo conozco infinitamente más que hace 20 años atrás y todo, a mí me emociona, de verdad, sí. Por eso digo que se transformó con los años en una de mis películas favoritas de la vida. Y de hecho también quería darle como esta vuelta que alguien podría decir, ya muy bonito y todo Hayama, pero ¿por qué conche su madre el weón se masturbó delante de Asuka? Y yo lo miro así de esta perspectiva. Y una persona, hay un gringo que encontré en internet que de hecho voy a ponerla, se llama Chris Lambert, que escribió algo al respecto de esto y que tiene una visión moderadamente similar a la mía. Y que ahí voy a darle un quote al respecto que dijo, pero yo lo quiero decir de esta manera. Asuka estaba postrada o estaba en coma. No podía hacer nada. Ella tenía este coma porque el ángel lo había básicamente violado, ¿se acuerdan? Por eso Así ella. por el ataque mental. El ataque mental y ella queda para la cagada. Acuérdense de esa escena que la encuentran en esa tina así, tirada en una casa en pelota, ¿se acuerdan? En la serie. Entonces ella queda completamente postrada. Ella queda en una situación de shock que es un coma, es un coma. Y es por un trauma que vivió en esa experiencia. Entonces, pasa esta weá y sin ya hace este acto que es repugnante, pero Asuka no puede hacer nada porque está en coma. ¿Cachai? No puede decirle, oye, y la weá. Y si ustedes se acuerdan bien, antes de hacer eso, Shinji le dice, por favor, huevéame, dime esas palabras malas que me decís siempre, agárrame para el hueveo, moléstame, búrlate de mí, trátame como el forro. Y obviamente ya no puede porque está en coma. Y cuando Shinji rechaza la instrumentalización humana, él sabe que ya esta cuestión de esto como sentimiento así como unido, sin, o sea, ni siquiera sentimiento, esta cuestión única desaparece y él vuelve a ser humano y vuelve a tener sus defectos. Vuelve a tener sus problemas. Entonces, cuando se encuentra Asuka en la playa, el weón lo primero que atina es: weona, tú me trataste como el forro. Te dije: ayúdame, Asuka, sálvame, Asuka. Le dijo: no, no lo voy a hacer. Entonces, el weón, volviendo a esta realidad de él, a esta sensación de volver a ser un humano, el weón lo primero que hace es la ira, po, weón. Si volvió a ser una persona, el weón, como weón, ¡ay! La cuestión. Pero, como Asuka ahora no está en coma, le toca la cara. Yo pensaba que entonces ese tema de la masturbación, por lo que estás diciendo, me dio a entender que era como tú me tratás como el pico, yo voy a hacerte un acto así como el pico también, Exactamente. literalmente. Y Asuka no podía hacer nada. Y ahora, cuando pasó todo esto, después de todas estas vivencias, después de toda esta experiencia, él le toca el rostro. Porque por primera vez le puede demostrar un momento de, no sé exactamente las palabras de cariño, pero un momento de reacciones de que aquí estoy. Aquí estoy, después que le había dicho que no. Y ahí se larga a llorar. Y le dice la famosa Kimochi Waru y termina la película. Quiero agarrar lo último que quiero comentar de esto, que lo leí hace mucho. Y esto es una anécdota conocida, de hecho, para los fanáticos de Evangelion. Miyamura, que la chica que hace Asuka, la seiyuu, originalmente no tenía que decir Kimochi Warui. Ella tenía otra frase. Ella tenía que decir otra cosa. Y era algo que tenía que ver que iba a ser la traducción más o menos al peo de japonés, que sería algo así como odiaría ser asesinada por un bastardo como tú. Cambia Eso, harto, sí, sí. eso es lo que le iba a decir originalmente Asuka en la película. Y la cosa es que ella lo decía, ya no, nunca quedó conforme. Nunca. Le dijo, repítela de nuevo, repítela de nuevo. Nunca, nunca le salió. Y la cosa es que incluso, que me voló la cabeza cuando lo leí, Anno le pidió a Megumi Ogata que estrangulara a Yuko Miyura para hacer la escena. Oh, acuático. A ver. En la vida real. Oh. De hecho, comentó que cuando lo hizo quedó con la voz mal todo el día. Es que sí, po. Bueno, la cosa es que, ¿por qué se cambió esa frase? Y esto es de una entrevista con Miyamura, que fue el 2005. Ella dijo, Por fin Ano me preguntó: Miyamura-san, imagina que estás durmiendo en tu cama y un extraño se cuela en tu habitación. Puede violarte en cualquier momento mientras estés durmiendo, pero no lo hace. En cambio, se masturba mirándote. Y cuando te despiertas y sabes lo que te hizo, ¿qué crees que dirías tú? ¡Qué asco! Sí. Miyamura, cuando le dijo eso, lo primero que pensó es que Ano era un asqueroso culiado. De hecho, lo dijo en la entrevista. Era como por qué le había hecho eso. Y dijo que se sintió asqueada con la pregunta de Ano. Se sintió asqueada. Entonces le dijo, no, yo. Y ella dijo, lo encuentro asqueroso. Y Ano, y cuando se lo dice a Ano, él le responde, pensé lo mismo. Datazo ese, ¿eh? Y ahí cambiaron la frase. Uh-huh. Todo un proceso. Sí, sí. Y es muy cuático, porque al final de cuentas, y esto es lo que quería darle de la frase de este análisis de una persona que hizo de Evangelion, que es una frase que la quería leer porque es para terminar y me pareció entre bacán y chistoso, weón. Este compadre de Chris Lambert, que voy a poner el link en Haragumi, dijo lo siguiente, que se los quería compartir, dijo: esto no fue lo que Ano había imaginado, fue lo que Ano encontró como una respuesta realista. Y a mí me sorprende que como última instancia, la última línea de la película provenga de un encuentro real que tuvo y no de algo que él haya imaginado o soñado antes. Y que es un ejemplo perfecto de la película. Cuático. Yo lo encontré la raja. Le pasó. Sí, yo lo encontré la raja. Es como que hasta la vida real estuvo con él, güey. Hasta el final, güey. Uh-huh. Es que tiene sentido eso que decimos, que la escena es repugnante, y era como, sí, porque se supone que tú no vas al cine a ver esta wea y te muestran algo que puede pasar y que le pasó a alguien. Así que sí. Sí. Eso, a mí la película me emociona al máximo. El hecho de siempre pensar, y por eso, puta, sobre si me haya emocionado en algún momento, pero el simple hecho de pensar de que estuvo a punto de suicidarse y hacer esa wea, para mí, que, ojo, es lo que mucha gente, incluyendo gente del staff de Gainax, piensa que se trata la película. Cuando hicimos el episodio de Gunbuster, yo leí otra interpretación de lo que los amigos de y los críticos cercanos a Ano piensan de que se trata Gunbuster, y no la voy a comentar acá, pero es una lectura que te da vuelta a todo, ¿no es cierto, Pau? Sí. Uh-huh. Es que esa cuestión me persigue para siempre con todo lo que vea de Ano. Entonces, por ende... yo lo miro también desde esa perspectiva, y si es así, a mí me llega, bueno, me llega. Y tal vez lo duro de la situación es que sí hay comentarios en internet de gente que ha leído esta interpretación, o de la gente que lo comparte, y le molesta la weá, porque dicen, ya, bacán que hayas tenido este momento posterior a tu intento de suicidio, pero para mí la vida sigue siendo una mierda, weón. Y tú venís con esta weá hippie y la cuestión. Pero eso es lo hermoso de su testamento de vida. Si nadie te está diciendo que lo compartas. Simplemente Ano lo hizo. Y para mí eso es uno de sus legados más grandes. Weá. Y desde esa perspectiva, les voy a leer lo último que dijo Hideaki Ano hace muy poco. No sé si cacharon que tiene una exhibición hace poco en Japón. Sí. No, tenía idea. De su obra, que sale el póster, sale Ano súper joven haciendo cosplay en el póster. Lo entrevistaron y hubo una frase que me llegó tanto, weón. De hecho, voy a cerrar acá como con pelea un poquito, weón. Sí. Yo amo esta película y yo tengo una relación media tormentosa con los Reveal. Sí. Y le preguntaron a Ano en la entrevista de este lanzamiento de esta exhibición. Sobre cómo había sido el contexto de hacer Reveal of Evangelion desde la perspectiva del mensaje de la crítica de otaku, pero ya con una perspectiva moderna, weón. Si ya no es nada, 1995, en 2020, uh-huh. Y el weón respondió: dejé de hacer esos mensajes en Reveal of Evangelion porque esa gente, los otakus, nunca aprenden de todos modos. Oh. Es que es verdad. Y la queso. Es un grande, weón. Es un grande. Esto es algo que voy a decir. Sí. Ah, no, es lo más grande, weón. Así que eso es lo que piensa la película. Y espero que hayan entendido un poco de por qué me gusta tanto, weón. Es una peliculaza. Sí, bueno. Al nivel que uno la entienda, es una película. Y ojo que yo no estoy diciendo de que sea la versión oficial, es lo que yo pienso y es una película que siempre da mucho que Claro. hablar, pero a mí me llega así al máximo. Pero creo yo que te pegaste un discurso. O sea, qué más uno va a decir después del el discurso que te pegaste? Es una excelente interpretación. No es una weá como que la leíste, ¿cachai? Sino que O sea, no, efectivamente. ojo, que igual es una lectura que tiene mucha gente, no soy el único. No quiero decirte que estoy haciendo una. No, pero yo te la escuché a ti, pues. Sí, Asumí. no quiero que por favor se entienda que lo que estoy diciendo es un descubrimiento de Hayama, no, si mucha gente piensa eso. De hecho, el compadre que estuve comentando, él tiene una visión muy similar a la mía. Pero cuando yo sentí esa weá de que todo nació cuando empezaron a decir, no, si tiene Evangelion, se mueren todos, no se mueren todos, weón. O bueno, en realidad se mueren los que querían morirse. Si lo quieres ver como Sí, de eso es esa verdad. perspectiva del LCD. Pero la humanidad salva, weón. Es una película con un mensaje positivo, weón. Sé que es Sí, difícil. exactamente. Sé que es difícil para mucha gente asimilarlo, pero a mí es un mensaje extremadamente positivo. Y a mí me llena. Insisto, me da. Ahora cuando la volví a ver, me dio vida de nuevo, weón. Me da vida. Es como. Ojalá tener el Es cuarto literal. de la valentía de haber hecho algo así en mi vida, weón, como lo hizo Ano. Buena. Sí, o sea, yo como que me hace mucho sentido, pues yo no la había interpretado a ese nivel. Y todo el rato, pues, como que la vida será deseada o no será. Sí, le da la opción, el que quiera vuelve, el que no, no. Chivo. Eso. Si queréis vivir, vive. Que creo que ahí volvemos a esa conversación de Twitter, que creo que lo único que puedo agregar a esto es lo que había puesto en ese mismo hilo, fue como que es lo peor que podría pasarle a una obra visual es que tenga solo una interpretación. Lo Eso. más fome del Vuelvo a esa frase. mundo, weón. Sí, así es. Como lo más fome que te puede pasar es que no aprendas nada nuevo o no te deje pensando en nada diferente. Sí, a mí. Es que yo no estoy diciendo que. Bueno, el tema de la interpretación es personal, ¿cachai? Bueno, de hecho, como esta weá tiene cosas judío, cristiana y de religión, las religiones son básicamente eso, son interpretaciones de muchas cosas, weón. No por nada. El cristianismo tiene todas estas divisiones porque son maneras diferentes de interpretar la Biblia. Entonces, es súper normal. En el arte, eso es súper normal. Y eso es lo que yo pienso de Dios Evangelion. Y pues la tengo tan en alto. Está fácil en el top 10 de películas de anime. Porque si sí, hay unas películas que amo más, La pausa, que Omoi de Poro Poro y Kiki son de mis películas demasiado de la vida. Pero esta es una que me llega así emocionalmente muy, muy vagamente. Así es. Yo Eso. ahora no, yo no sabía exactamente por qué lo aprendí hoy día. Sí, bueno, Eso. es lo bacán de hacer estos programas, ¿no? Así es. Bueno, tal vez, de hecho, si usted era de esas personas que todavía pensaba que esta weá era mega terrible, o si todavía usted piensa que es una weá mega terrible, por cierto, y quiere decir, Hayama, yo no pienso lo mismo que tú, bienvenido sea. Ahí si me lo quiere comentar en redes sociales, mejor todavía. Pero eso es parte de, y por eso para mí la película es la raja. Y por eso mismo es que yo la amo mil veces más que la CDTV. Eso. Yo creo que estamos. No, eso. Sí, Buena. yo creo que estamos. Sí, que la Sí. soñito, Estoy haciendo lo mejor que puedo, Sí. Gambari más. Bueno, viene la peor parte, Pau, porque va a tener que hacer el ánimo porque vienen los saludos. Voy a leer los saludos que tengo yo en Twitter, ¿te parece? Sí, yo voy a Instagram. Dale, pues mientras les voy a leer los saludos que yo tengo en Twitter. Primero tengo a Fran de Colombia que dice, cacha esta weá hermosa, dice, participé en una dinámica de Twitter sobre primeras citas y les dejo mi historia. Y la historia es la siguiente. Cuando un man le ponga peros para ver alguna película contigo, recuerden que un weón se apuntó conmigo a ver Tiro Fe Evangelion sin saber nada de la serie. ¡Wow! Saludos, Fran. Grande Fran, que estuvo con nosotros en el Salud. capítulo. Saludos. Sí. Después está Diego M, que dice saludines, se les quiere mucho. Pone una foto que dice: en 1996 todos sabían que Evangelion terminó el episodio 26. En 1997 todos sabían que el verdadero final era Tin Fey Evangelion. Y hoy tú sabías que Eva terminó en 3.0 más 1.0. Imagina lo que sabrás mañana. Cuático. Holy shit, weón. Cuático. Saludo, Diego. Saludo. Sí. Después tenemos el saludo infaltable de nuestro querido amigo Seicadito. ¿Qué era de Seicadito? Seicado. La vi en el liceo porque un amigo me prestó el DVD como el final definitivo. Buenísima la parte de Asuka vs. lo de Evangelion, que aún sigue excelente viéndola al día de hoy. ¿Cómo olvidar los memes nacidos por escenas como la paja, la pedofilia y estrangulando a Asuka no una sino dos veces? Reconozco que antes la película y la serie me cansaban con su discurso existencial, pero hoy puedo disfrutarlo como algo en conjunto a la experiencia de Evangelion, así que disfruté más ahora a la película. Y esto era lo último de Eva. Si esto era lo último de Eva, por mí genial, y que ya no se dedique a otra cosa como ser el mejor actor de reparto que el weón ha participado como weón de fondo mil veces. Uh-huh. Sí, me encanta. Sí. Sorry también por alargarme, pero sería una ordinariedad no saludarlos. Estaba esperando escuchar sus opiniones de esta película, porque no han sido pocos los comentarios negativos que he escuchado sobre ella en mi vida. Así que eso, los quiero mucho. Muchas gracias, Seikaito. Muchas gracias. Sí. Este saludo es bueno, me gustó mucho. ¿Este es bueno? Sí, este, como dice el profesor Rosa, este es bueno. Don Austin dice, tengo un póster tamaño flyer de la película. Es parte de la cultura japonesa donde los flyers que ponen en la entrada de los cines para que uno la pesque y la vea del viaje en el metro para la casa. Japón es de los pocos países que hacen sus propios pósteres, y que puso el póster de la película que les comenté que ustedes han visto, que es ese que salen todos ahí destruyéndose, ¿no es cierto? Santeados. Sí. También lo hacen países como Cuba o Polonia, por ejemplo. Pero lo que sí es único es que en Japón los chirashi están impresos por ambos lados, y en el reverso siempre usan el espacio para engancharte con un montón de imágenes y diseños con lujo de detalles. El de Tin Fey Evangelion, en cambio, simplemente dice Tien, en una plana casi en blanco. Gainax y Anno marcando su sello con todo ámbito. Ah, y Austin nos dice algo que tiene que ver con el episodio pasado y lo agradezco mucho. Él dice que dice sí, que 100 niños esperando un tren está en onda media en HD, por si la quieren ver. Oh, sí, por favor, véanla. Uh-huh. También tengo el saludo de Akasa, que pone aguante one de los yugos, saludo, y pone esa foto de ese loco que está en el cine que hace una cuestión con las manos, ¿no? ¿Te acordás, Pau? Cuando sale esa cámara que va paneando en el cine y hay un weón que hace así como ¡fuck yeah! ¡Ay, no me acordaba! De hecho, me dio risa que hace unos días atrás reestrenaron Tin Fey Evangelion en Estados Unidos, en el cine, hace poquito. Uh-huh. Y un weón puso una foto en Twitter que dice cosplay de mi personaje favorito de Evangelion y hizo la pose en el cine del mismo weón. ¡Oh, qué épico! Eso es cosplay. Ya, bacán. Hice el cosplay de mi personaje. Bacán. Sí. Hice mi personaje favorito de Eva, el one de los Yugo, weón. Buena, buena. Eso. Saludo a casa. Buena ahí. Saluditos. Sí, después viene Lovechan que dice: en su momento compré el VHS de Death and Rebirth y otro de Tin Fey Evangelion. El que era de Death and Rebirth era Tien y el que era Tien era Death and Rebirth. Al final, oh no, qué horrible. Horrible, al final no sé qué vi, pero creo que eso le da la magia a la experiencia de esos años de no sé qué vi, pero me gustó. Ya, de que estuvo bueno, una cuestión así, como dicen. Sí, man. Sí, bueno, hay gente que todavía tiene ese enredo incluso con los nombres. Hay gente que piensa que Death and Rebirth es Tin Fey Evangelion completa porque digamos que hay un par de grupos de personas que no vieron la película compilatoria porque pa' qué, weón, y como que no cachan que existe. De hecho, yo creo que una vez la bajé, la scrolleé y nunca la vi. Y creo que nunca la he visto. Yo pensaba que la habías visto. Quizás la vi, pero nunca le puse mucha atención porque, como había mencionado, era de esas cosas que las vi sin saber este concepto de películas compilatorias. Uh-huh. Creo que lo único que tiene, y tú me corriges, sí, es que tiene esta escena cuando van tocando instrumentos de música. Sí, cuando tocan con Pachal, sí. Es como lo que más rescató de Dan Rebirth. Eso. Bueno, saludo a la Love. Grande la Love. Saluditos. Tenemos un saludo de nuestra querida Nanda. Qué hermoso. Hola, Nanda. Que dice, saludos caros, lindos, se les quiere. Grande Hideaki Anno, mi padre. Mi padre, bo. Digo, yo, no sé si yo querría hideakiano como mi padre. Ahí hablando de Ultraman todo el día. Y haciendo poses todo el rato. Saludos, Nanda, que ella la lleva. Salud. Nos ha acompañado en varios episodios acá de Otaku Show, así que grande. Pues tengo el de Francisco González que dice: en Japón, ¿cómo habrán recibido la película? ¿Esperaba ver una combinación de la historia tipo Final Boss o se sorprendieron igual que con Anno? Hicieron un final de libre interpretación. ¿Quedaron más insatisfechos? Saludos, Carlos, lo escucharé con su tecito y todo está. Bueno, primero que todo, gracias Francisco por el saludo. Como estábamos comentando, la película fue súper bien recibida. Obviamente generó más dudas, pues más cosas de qué es lo que acabo de ver, qué es lo que hemos insistido tanto. Algunas otras personas le dieron ciertas interpretaciones, como la que comenté yo, y otras jugaban muy bola de pasta, como siempre, este tipo de cosas. Pero la película le fue bien. Ahora, eso sí, ahora que Francisco lo menciona, me acordé de algo chistoso. Me acordé de algo talla. Si usted es de esas personas que quedó insatisfecho con el final de Tienes Fue Evangelion, vea el final del juego de Nintendo 64 de Evangelion. Eso es todo lo que diré. Lo dejaré ahí. Saludos, Panchito. Después viene Aburridor, Manzanic. Dice: solamente saludos a ambos, me encanta demasiado el podcast. Esa película aún no la veo, pero sabiendo que se trataba sobre ella, me picó el bichito de verla y así no estar tan perdido para este capítulo. Gracias, Aburridor. Pues bueno. Gracias, don Aburridor. Qué bueno que le guste el podcast. Yo y la Pablo agradecemos mucho, mucho. Después viene Jorge Ples que dice: qué recuerdo, esta película me la prestó un buen amigo en VHS y vino a dejarme algo más que claro que el final, aunque no del todo. Y no, así nunca va a ser del todo, yo creo, no sé, supongo yo. Una pregunta, cabrón, ¿Shinji se hace el auto delicioso o no en la película? Sí, amigo, sí, ya lo comentamos con lujo de detalle. Muy, muy, muy conversado. Sí, y yo comenté el por qué creo que pasa. Ahí lo comenté, así que eso. Saludos, Jorge. Después viene Alex Opaso, que dice lo siguiente. Dice: hola, cabros, primera vez que les mando un comentario. Me encanta el programa y de paso sugerir que para el futuro su especial hagan de Carecano, cuya adaptación de anime también estuvo a cargo de Anno y compañía. Por supuesto, saludos a Hayama y a la waifu de Chile. Gracias. Gracias, Alex. Bueno, yo y la Pau hemos comentado en varias oportunidades que tarde o temprano el episodio de Carecano vendrá. Así es, así es. ¿A ti te gusta mucho Carecano? A mí me gusta mucho Carecano. Sí, pero el anime es una montaña rusa de emociones. Buenas y malas, por igual. Sí. O sea, me gusta el anime de Carecano, tiene sus peros, pero porcentualmente es más grande las partes que me gustan que las que no me gustan. Así que es como decir, sí, sí me gusta Carecano. También Carecano son de esas series que tiene un grupo muy grande de personas que dicen: no, es que el anime es mucho mejor, weón, bueno, y la weá, entonces ahí vamos a discutir un día. El anime es mucho mejor. O el anime o el manga es mucho mejor. Así hay gente que. Yeah. Es un anime que polariza comentarios, la verdad. Sí. Además que tiene esa famosa historia de que Hideaki ya no se fue entre medio. Dijo: chao, pescado, nos vemos. Sí. Sí, lo hablaremos en ese momento. Gracias, a Alex, que nos mandó por primera vez saluditos. Thank you. Muchas gracias. Y tengo el último saludo del Mgecko desde México que dice: Tienes Fue Evangelion es de esas películas que cuando la ves por primera vez te quedas pensando durante varias horas: ¡qué chingados acabo de ver! Pero igual que la serie original, con que pongas un poco de tu parte y prestes tantita atención, te darás cuenta que realmente no es la cosa más compleja del mundo. Solo que el señor Hideaki Anno le gusta ser enredado de a madres. Personalmente considero que la versión de la historia de Yoshiyuki Sadamoto es la mejor forma de disfrutar Evangelion como obra. Es casi lo mismo que hizo Anno, pero más claro y dándole un final que en más o menos tiempo, pero que sí se siente como una verdadera conclusión. Primero que todo, gracias a Angeko por el saludo. Y yo debo decir que el final del manga de Evangelion, que no lo voy a comentar acá, obviamente, para la gente que no lo ha visto, es bacán, es choro. Pero voy a decirte que, en defensa de Hideaki Anno, Sadamoto tuvo como 15 años de tranquilidad de hacer ese manga del orto, o más tal vez, weón. Sí, porque no sé si saben, pero ese manga, el tomo final salió hace como 5 años. Sí, sí, se demoraron 3 millones de años. Entre comillas, hace poco. Sí, así que en defensa de Anno diré que Sadamoto tuvo tiempo para ingeniársela mejor. Así es, así es. Y por si fuera poco, el último saludo que tengo en Twitter es de nuestro querido Quincho, que dice: yo fui al estreno de en Ilión. Mira, yo ya conocía a Quincho de esa época, no me acuerdo, mira, bacán, weón. Dice: la vi en tiempo de Death and Rebirth, Tienes Fue Evangelion, Hicieron tres funciones ese día. Fui a la primera en la mañana. Al salir un amigo se mandó una frase frente a quienes esperaban su turno diciendo: ¡Qué mal que se murió Misato! Y todos lo querían matar, agarrar a chucha. O sea, se mandó un Homero Simpson. Sí, man. Yo creo que sí se merecía la chucha. Sí, una puteada, pero mínimo va encima personaje ese que tenía mil, ¿cómo decirlo? Simpers. Mala persona. Si Sí. esa persona está escuchando el podcast, para que se vaya, eres como el pigo. Sí, no podéis salir al cine diciendo eso. Pero bueno, sí, bueno, como estaba comentando, mucha gente lo vivió en eventos y vuelvo a repetirlo, ¿no? Y experiencia más increíble que es ver ese tipo de películas en el cine acompañado de gente, loco. Es cuático. Y eso es lo que tengo de saluditos, Pau. Ya. Los de Twitter voy a tener que leer en velocidad 1.5 porque son Dale. largos algunos. En Twitter, mira tú. Ya. No, no son tantos. O sea, pero, perdón, en Instagram. Ah, yo pensé No, que te Twitter habían. no tengo Ya. porque. No, retuiteé el tuyo, de hecho. Da, bacán. Así que eso ahí. Pero eso. Entonces, parte el mantigo es de Soy Lopi, que dice: De ahí sale el jugo para la prueba de la glucosa. Chivo, el Fanta. No. Tacho de Lilith, ya. Gracias. Gracias, Opi. Está Dave Rancini que dice: Salud grande a los dos, corazoncito. Esta peli, habiéndome visto todo el Evangelion, nunca la vi. Emoticón riendo. Así que este fin de semana la veré para estar preparado. Abrazo. Muy Gracias, bien. gracias Dave. Muchas gracias. Se Oye. está perdiendo. Tiene que hacerlo. Y si vio todo lo de Eva, quiere decir que vio los reveals. Ahora tengo demasiada curiosidad de cuál será su reacción. Por favor, dinos después. Oye, sí, que estoy de los reveals Acoté. antes de los Evangelion. Tipo. Así Qué que si desorden. es esa el caso, sí. Y bueno, acá está Cote que dice: La conocí con 16 años por descargarme un archivo RAR con arte de la serie. Mira Oh, tú. cuando estaba obsesionado con la serie. Sé que está inspirada en parte por la portada de un libro. Mi canción favorita de todo Evangelion es Tamashii no Refrain. Sigue Tamashii no insistiendo que Ra. Lufura. Sí. Y creo que esto es Raxephon. Por eso Raxaphon. Yo creo que es Raxephon. Dice: Sigue insistiendo que Raxephon es mejor. Quiero mandar saludos a mi amigo Nel que le hizo un fanart a la película. Muchos Salud, saludos al amigo sal, Nel. saludo a Cote y a Anel. Gracias por los saludos de siempre, Eso es lo Cote. mismo. Sí. Debo decir que Raxephon es una serie por la que siempre he tenido curiosidad porque es una respuesta a Sí, Evangelion a mí no en me alguna gusta medida, mucho, así pero que cada uno con su curiosidad. gusto. Algún día. Está Cell, guión abajo, guión abajo, guión abajo, guión abajo, X, creo que son cuatro guión abajo. Dice: Una peli que vi por primera vez gracias a que un amigo me prestó un VCD. Una peli que me sorprendió bastante a mis 13 años de edad. Yo creo que a cualquier persona a los 13 años de edad va a ser como qué chucha acabo de ver. Uy. Desgraciadamente ya no me acuerdo bastante, ya que no la veo hace más de 20 años ya. Quizás lo haga antes de que publiquen el episodio. En fin, saludos, gente, se les aprecia mucho. Grande Muchas cel. gracias. Sí. Y aquí está Ikari X Cosplay, otro usuario con X, dice: Cuando la estrenaron en Ilion, Kodama fue el manso suceso. Mira. La película que prometía aclararnos todas las dudas y nos dejó más colgados todavía. Volada de Tolueno, un producto product placement para Fanta Naranja. No hay duda de su impacto, La jojojo. guiño guiño, en la industria y el fandom. La imagen de la rey gigante partida en dos es particularmente perturbadora. Sin más que decir, un gran saludo como siempre. Y todos somos Fanta. Todos somos Fanta. Todos somos Fanta. Gracias. Ahí está el Japo, que dice, ah, pero estuvieron mame y mame hasta que cansaron a Hideaki. Eso les pasó a los otakus por fome, igual que a los de Star Wars. Bueno, ahora que leí esa frase de que en Reveal no quiso desgastarse porque los otakus no aprenden, ahí tienen. Saludos, Japo. Sí, me parece. Muchas gracias, Japo. Y dice Chifu Ilustra, dice: Esta película me marcó en la época. La animación a mano, alucinante. La música, la profundidad, los fondos, la tecnología, lo diferente a todo lo que había en la época. No soy fan de Eva ahora, pero definitivamente esta película me marcó po como pocas. Si hubiese terminado acá, habría sido un gran cierre. Abrazos, muchos signos de O exclamación. sea, al final Muchas de gracias, cuentas, Chifu. muchas gracias, pero al final de cuentas en su corazoncito puede haber terminado acá. De hecho, sí, como Exactamente. que si opina como yo, es como, este es el final. Claro. O puedes volver a ser, dejar de ser fanta si tú lo quieres, así que sí. No, Cratch, te viene auspiciando hoy día. Ah, te imaginas. Sí. Yo creo que Crash tiene un marketing más débil, así que podría intentarlo con nosotros. Estoy seguro, Pau, que en algún lugar del planeta Tierra alguien le mandó un correo electrónico a Fanta diciendo, oye, me encanta Evangelion, hagamos algo, y nunca hicieron. Bueno. Yo creo que hicieron la película y fue como, no, conche de madre, este la ruina de la marca, no lo hagamos. Bueno. Van a decir que somos un jugo de una... Imagina, tío Cinemark, si llegan a dar Tino Evangelion en el cine, ya sabe qué hacer. El manso auspicio, nos tenemos toda una Fanta mientras vemos Tino Evangelion. Sí, pero si pasara, llevo Fanta. Obvio. Me compro una glucosa. Una glucosa. ¡Uy, qué rico! Ya, una orangina, como les dicen también. Ahí la dejamos porque se hagan millonarios. Sí, eso. Eso. Oye, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Uh-huh. Estamos, parece. Bacán. Muchas gracias a toda la gente que nos manda saludos, como siempre. Bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, no tan conocioso. Yo feliz de hablar de estas cosas que me gustan tanto y de aprender igual. Siento yo que eso es lo, como decía la Pau, lo entrete de estas cosas que, por mucho que yo haya visto la serie, que eso sea muy fan de todo, siempre aprenden interpretaciones nuevas cuando conversa de esto, pues, y creo yo que hoy día aprendí otra y que me encantó. Así que gracias a ustedes. Bacán, amigo. Me alegro que te haya gustado, porque esa es la idea. Bueno, y que dice la gente que tampoco no le haya gustado, también está bien, sí, hay que compartir esas cosas, que lo entretenido de ver monos chinos. Oye, así que muy contento. También quiero agradecer públicamente nuevamente a Juan, porque Juan tuvo que hacer un esfuerzo adicional para quedarse hasta esta hora grabando No Está Conocido, así que de verdad, gracias, Juan. Pero qué hora sí es. Muchas gracias. Si son las 2 de la tarde. Sí. Por supuesto. Aquí estamos almorzando en un regio restaurante los tres. Yeah. Ay. Estoy como... Y algún día, Juan, algún día. Sí, podría ser, ¿por qué no? Que nos sirvan Fanta, sí. Claro. El único requisito. Con un poco Fanta de grasa de elevado. Señoras y señores, después de haber tenido este capítulo hermoso de Evangelion, reflexivo, interesante, muy lleno de interpretaciones y cosas que nos alegran la vida. En el próximo episodio es de Chin-chan, coche tu madre. Say hey, hey, Chin-chan. Con una, hay una frase que me llega más que todo lo que diga, ¿no? Un poco patán, un poco aragán. Vamos a hablar de la maravilla de Chin-chan, todo lo que sufrió las adaptaciones que llegaron acá. También vamos a hablar un poquito de algunas de sus películas, pero por sobre todo el motivo número uno de por qué se viene el próximo episodio con Chin-chan, porque la Pau gozó de todas las bondades de Chin-chan y Corea, un país que la tiene más alto que Dragon Ball Z. Bueno. Yo no sé cómo lo... ¿Por qué? Si es como la peor wea, pero para los niños, pero bueno. Sí, pues Corea es súper como... No Chin-chan, me lo hubiera imaginado. Es que, Pau, el secreto de Chin-chan es que no es pa' niños. Sí, claro. Es el secreto, po. Ese es el secreto. Bueno, sí. Pero bueno. Vamos a estar conversando de la maravillosa Chin-chan, así que eso, nos vemos en el próximo episodio, tan conocioso. Nos vemos. Adiós. Tambelindam, tambelindam, tambelindam. Adiós, Lilins.